Regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Estás escuchando el programa 99. Eso significa que el próximo será el programa 100. Estamos que no nos lo podemos creer. 100 programas. Nadie, ninguno del equipo, lo habríamos dicho cuando empezamos esta aventura. Y eso que la empezamos con muchas ganas. Pero recuerdo las palabras de mi marido cuando le dije, oye, voy a hacer un podcast de Tolkien. Y él me dijo, ¿y hay suficiente de Tolkien como para hacer un podcast duradero y a largo plazo? Y yo en ese momento me reí bastante porque ya sospechaba, siendo miembro de la Sociedad Tolkien Española, que había tema de Tolkien para rato. Y espero que sea mucho más largo y que podamos estar con vosotros otros 100 programas más o lo que haga falta. Pero ya el hecho solo de haber llegado hasta aquí me hace muy, muy, muy feliz. Y más feliz me hará celebrarlo con todos vosotros, bueno, con los que podáis pasaros en persona en el programa 100, que será ya dentro de muy poco, el próximo fin de semana, donde tendremos un programa en directo con sorteos, con quiz. Hablaremos de temas interesantes de Tolkien y, bueno, compartiremos también algunas anécdotas que creo que os harán bastante gracia, os arrancarán una sonrisa. Los que no podéis venir en persona, os llevaremos en el corazón. Intentaremos hacer streaming, pero la verdad es que yo ahora mismo no las tengo todas conmigo. Con mi última experiencia del Celsius, en el que los micrófonos hacían eco, vamos a ver si podemos subsanar esos errores. Y en cualquier caso, sí que quedará registrado, grabado y podréis disfrutarlo en casa, tranquilamente, como si hubierais estado allí con nosotros. Así que bueno, enough del programa 100 y ahora vamos a centrarnos en este que nos ocupa, donde vamos a recuperar la sección de las batallas con Javier Beramendi, nuestro compañero del podcast de Istocast, que ha vuelto a pasarse una vez más en esta ocasión para hablar de la Nirnaezar Noediad, la batalla de las lágrimas innumerables, quizá la batalla más grande y más impactante de la primera edad. Y bueno, ya sabéis que con Beramendi, aunque los programas son largos, el tiempo pasa volando porque nos lo pasamos súper, súper bien. Creo que lo disfrutaréis mucho. También tendremos la sección de hablar como los elfos, donde en esta ocasión tengo que decir que nos hicieron preguntas muy, muy interesantes en el chat. Estuvo la gente muy activa, así que creo que también lo vais a disfrutar mucho. Y por supuesto haremos la visita a la biblioteca de Regreso a Hobbiton y también a la Sala del Fuego, donde María José y Rafa nos delectarán con una lectura como siempre. Así que no os voy a robar más tiempo porque ya os he quitado bastante de la intro y además el programa es bastante largo. Relajaos y disfrutad, que va a ser un viaje alucinante. ¡Comenzamos! Pues saludos amigos hobbits y pueblos libres, estamos en este nuevo programa de Regreso a Hobbiton y nos vamos a enfrentar a las batallas de Beleriand. En principio, donde más nos vamos a centrar es en la batalla de las lágrimas innumerables, como ya anunciamos en todas nuestras redes, pero también haremos un primer repaso rápido por sus antecedentes para poder ponernos en contexto. En análisis de batallas hay una persona que nunca puede faltar en Regreso a Hobbiton porque si no, sin él estamos completamente perdidos y es Javier Beramendi. Bienvenido otra vez a Regreso a Hobbiton. Pues nada, un placer estar de nuevo por aquí. En estos tiempos pospandémicos, yo creo que... Sí, es verdad. Antes de aquí tiempos... la batalla no... Sí, no, sí. No coincidíamos, ¿no? Y eso, o sea, nos ha costado coincidir y eso que estos programas nos encantan porque... nos lo pasamos muy bien y aprendemos muchísimo. O sea, es un campo que nosotros no solo no dominamos, sino que desconocemos absolutamente. Entonces, se agradece tu presencia, la verdad. Y para poder enfrentarnos a esto en la parte más Tolkien, Javier se va a ocupar, aparte, él también sabe de Tolkien, pero se va a ocupar sobre todo la batalla, que es donde tenemos un agujero absoluto nosotros de conocimiento, y nosotros vamos a intentar aportar la parte del Legendarium. Y para eso está aquí, como siempre, Sam, que nunca me abandona. Hola, Erendis, bienvenida. Salve, Elia, y salve a todos. Hola, Javier, genial tenerte por aquí siempre. Estoy aquí con mi sartén, yo, que es mi arma. Mi arma, siempre. Sí, y mis apuntes. Sí, sí, ¿verdad? Una buena arma. Yo creo, sirve para dos cosas, o cocinas o arreas. Las cosas que tienen dos funciones siempre me han parecido hiperprácticas. Vamos a ver cómo enfocamos esto, porque es verdad que Javier estaba preocupado por si no tenía material suficiente para completar el tiempo del programa, pero yo creo que él pensaba que el tiempo del programa eran 6 horas, a juzgar por el material que me ha mandado. Yo, en general, por menos de 4 no me levanto de la cama, pero en fin, todo sea por regreso a Hobbiton. Vamos a ver lo que dura. En realidad no tenemos prisa, no tenemos nada detrás, es un miércoles de verano, o sea que lo que nos tengamos que extender, nos extendemos. Y como digo, vamos a hablar de la Nirra de Zarnune Díaz, pero antes está bien contar los antecedentes. Y los antecedentes empiezan muy pronto, porque al final a esta batalla llegamos cuando ya los elfos de la Tierra Media dicen no puedo más, y hay que hacer algo contra este señor. Y además nos hemos dado cuenta de que este señor es vulnerable, porque a alguien le ha podido quitar un Silmaril, con lo cual se le puede atacar. Para llegar a este punto, han pasado millones de cosas. Para empezar, los Noldor tienen que llegar a Beleriand, porque cuando todo esto empieza, en Beleriand casi no hay ni Harry. O sea, se han quedado los Teleri, está Thingol con Melian, ha montado su reino, su taifa. Hay algunos enanos por ahí, está Melkor dominando todo el territorio norte y en principio está todo bastante regulinchi. O sea, todo regulinchi, digo, en Beleriand, porque los Valar ni están ni se les espera. De vez en cuando Ulmo pasa por ahí, de vez en cuando. Pero parece que ha sido un Valar despistado. Es Valar despistado. Además, recordemos que en ese momento Beleriand está casi en oscuridad, porque, hombre, los árboles dan luz, pero no tanto como el sol y la luna que vendrán después. Entonces, panorama regulero, y los Noldor están en Valinor. ¿Quieres continuar tú con esta parte de la historia, Paula? Aunque yo creo que todo el mundo lo conoce, Fëanor crea los Silmarils, etcétera, etcétera. Perdón, que estaba muteada. No, tranquila. Pues no sé, como digas. Sí, yo creo que sí. Vale, voy. Perdona. Bueno, yo voy siguiendo. Sí. Fëanor crea los Silmarils, Melkor roba los Silmarils, destruyen los árboles de Valinor, crean el sol y la luna, y cuando, si no me equivoco, cuando sale la luna es cuando los Noldor llegan a Beleriand, ponen un pie ahí por primera vez. Las huestes de Fingolfin, ¿verdad? Sí, juraría que sí, pero no es cuando se... Es cuando se eleva la luna por primera vez y toca el cuerno. Sí. Creo, si no recuerdo mal, la batalla bajo las estrellas es la segunda. Uh-huh. Y la tercera ya es con el sol, ¿no? Si no me equivoco. Eso es. Cuando llega Fingolfin. Perdón, Fingolfin no es la... Sí, exacto. Llega justo después de Fëanor a pie. Uh-huh. A pie, por supuesto. Voy a decir que te ha saltado una cosa que es verdad que lo iba a decir. Uh-huh. Porque claro, justo antes de todo eso, en medio, o sea, conforme roban los Silmarils, es que pensé que lo ibas a decir. No, dime. No, es importante mencionar la maldición de Mandos, porque al final es la que da nombre a la batalla. Correcto, es verdad. O sea, esta batalla se llama la batalla de las lágrimas innumerables, porque el comienzo de la maldición de Mandos es lágrimas innumerables derramaréis. O sea, Mandos ya les está ahí directamente. Ellos no lo saben, pero les está diciendo: madre mía, la que se os va a caer encima y la que liaréis, y esta es el máximo exponente de ello. Para que yo, es que además amo muchísimo la maldición de Mandos, pero vamos, sí, empieza eso con lágrimas innumerables. Lágrimas innumerables derramaréis, sí, que darán nombre a esta batalla final. No obstante, incluso sí, antes de que lleguen los Noldor a Beleriand, ya hay una primera batalla. Sí, correcto. ¿No? Yo creo que hay una cosa, sí que me gustaría volver un pelín para atrás. Voy a empezar enredando para que nadie pierda. Tú enreda. Decíais que los Valar, bueno, ni están ni se desesperan. Y sin embargo, hay pequeñas intervenciones de los Valar en Beleriand que son llamativas, porque se me ocurre, para entrar un poco en materia, compararlos con eso que se ha llamado conflicto en la zona gris. Es decir, ese conflicto que no es conflicto. Se ha definido de muchas maneras. Tengo por aquí una, del profesor Javier Jordán. La zona gris es el espacio en el espectro del conflicto que separa el blanco, la competencia pacífica dentro de las normas internacionales, del negro, la guerra. Un registro amplio donde se puede escalar desde una fase de configuración del entorno mediante distintas acciones de influencia y coerción débil hasta el peldaño más elevado, llegando a las puertas del conflicto armado sin tener necesariamente la intención de adentrarse en él, haciendo un uso puntual y limitado de la guerra. La zona gris se refiere así a la rivalidad que discurre por debajo del umbral de la guerra y que traspasa los límites de lo que se entiende como aceptable en la competencia propia de la política internacional, ¿no? Y si hay cositas, por ejemplo, tenemos a Melian, que no es Valar, pero sí es Maya, que como dice el propio Tolkien en el Silmarillion, tenía mucha capacidad de previsión y ya avisa a Thingol de que la paz de Arda no va a durar siempre. Dado, ¿no? O sea, ya está mandando la información de, ojo, las cosas no tienen buena pinta, aquí va a haber conflicto, y es una acción diplomática, es una intervención diplomática, ¿no? Como se puede, un país puede avisar a otro, cuidado, porque tu vecino se está preparando para atacarte. También está la cintura de Melian, es decir, se me ocurría que puede ser hasta un cortafuegos informático, ¿no? Dado que la ciberguerra es una de estas opciones de la zona gris, pues ya tendríamos un cortafuegos informático. Manwë despliega las águilas. Es verdad. Cuando ayuda a rescatar a Maedros, cuando ayuda a Fingon a rescatar a Maedros, por ejemplo, despliega las águilas. No deja de ser una intervención de comando, si uno quiere, una forma de inmiscuirse en los asuntos que pueda tener Fingon, o sea, que puedan tener los Noldor con Morgoth, ¿no? Que por supuesto es el malo malísimo. Ulmo, qué decir del apoyo y de la insistencia en la fundación de Gondolin, que va a ser un elemento crucial. Pero es que Ulmo es un verso libre, ¿eh? Ulmo es el único que participa mínimamente, de manera muy activa y muy presente, en las cosas que pasan en Beleriand. De hecho, él muchas veces les dice al resto de sus hermanos, oye, que esta gente la tenemos un poco abandonada, igual habría que hacer algo, y ellos, bueno, como no quieren saber nada de los Noldor, claro, es que todo esto pasa también, o sea, la fundación de Gondolin la funda los Noldor, a quien está ayudando Ulmo es a la gente a la que los Valar no quieren ayudar porque están muy enfadados. Efectivamente, ¿no? Yo me acordaba cuando releía el Silmarillion un poco para el programa, dice, este es el hijo borde que dice que se va de casa, que yo me voy de casa, y entonces ya los padres se enfadan y dicen, que te vas de casa, pues no vengas pidiendo ayuda, ni se te ocurra. Y la verdad es que recordaba un poco al conflicto adolescente, no sé si cuántos problemas pudo tener Tolkien con sus hijos antes de pero igual se le ocurrió un poco este tipo de cosas, ¿no? Y dice, son inaguantables. Con cierta edad no hay quien los aguante. Pues sí, no lo había visto nunca así, pero la verdad tiene un aire. El Fëanor de 15 años. Madre mía. Se pelean entre ellos, son codiciosos, en fin, todas las virtudes que tienen los adolescentes en un momento dado. Tal cual. Tú hablabas también, o sea, también hay que hablar aquí un poco de las migraciones que hay de los diferentes pueblos que aparecen, o sea, no solo los movimientos de los elfos que nacen en la Tierra Media, que se van a Valinor, los que se quedan, los que van ocupando diferentes zonas, sino que también aparecen enanos, en un momento dado ya aparecerán los hombres, y todos esos movimientos y migraciones también tendrán su impacto en las guerras, porque habrá hombres que se acerquen más a los elfos y por lo tanto se conviertan en aliados, y habrá hombres que no y que decidan aliarse con el enemigo, que eso me imagino que también es muy realista, ¿no? Claro, estas migraciones de pueblos, la verdad es que es muy interesante. Aquí he buscado un solo ejemplo muy amplio, pero cualquiera que lea un poco, que conozca un poco sobre los últimos años del Imperio Romano como tal, ¿no? Primeros años del Imperio Bizantino, la llegada de pueblos bárbaros desde el este es una especie de constante, ¿no? Van a llegar los germanos, van a llegar los godos, van a llegar pueblos iranios como los vándalos o los alanos, pueblos de origen túrquico como los búlgaros, van a llegar los hunos, van a llegar los eslavos, es decir, van llegando una serie de pueblos que son el Imperio Romano los asimila de diferentes maneras. Con algunos establece pactos, pactos para que se queden fuera de las fronteras o para que se instalen dentro y que controlen determinadas regiones. Con otros, a veces va variando, de hecho, la situación, pues acaban en guerra. A los visigodos, a nuestros visigodos, por ejemplo, pues los va a establecer en Tracia, luego van a arrasar los Balcanes, van a volver a llegar a acuerdos para establecerse en lo que es la Septimania del sur de Francia y en Hispania. Es decir, todo este tipo de circunstancias pues se van a dar, ¿no? Y el paralelismo es muy interesante según van llegando pueblos pues a este Beleriand, ¿no? Yo he encontrado, bueno, he contado más o menos 4 tandas. La primera, uh-huh, que es cuando los elfos vienen desde Cuivienen, que estos no hacen más que pasar. Realmente, salvo los pocos que se quedan, ¿no? Pues se crea el reino de Thingol en Doria. Círdan establece sus puertos en las Falas, si no me equivoco. Sí, luego sí. Están los elfos verdes de Ossirian también. Los elfos verdes de Ossirian, exacto. Luego hay una segunda, que son los enanos, que son los Naugrim, que se quedan en las montañas. Es decir, estos se quedan justo en la frontera, no pasan de ahí. Uh-huh. Vale. Pero bueno, ahí van a establecer sus reinos, como dice Tolkien, ¿no? Traficaban con Beleriand y construyeron un camino. En fin, ellos van, son muy buenos herreros. Tiene su relación económica y su relación política, y de hecho los vamos a ver participar en la Nirnaeth, además con cierto brillo, ¿no? Hay que decir que se portan bien. La tercera no llega del este, llega del otro lado. Es la migración de los Noldor, ¿no? Cuando llegan primero el grupo de Fëanor, que llega en barco, y después los de Fingolfin, que los han dejado tirados. La verdad es que detallazo. ten hermanos para esto. Medio hermano. Ya sabes, además tenían su... Aunque Fingolfin había sido un poco pardillo apoyando a Fëanor, después de todo lo que le ha dicho y le ha acusado de querer usurpar y de todo, al final, bueno, pues Fingolfin se pone detrás de su medio hermano y dice: yo te apoyo hasta donde haga falta, me como el juramento y lo que sea necesario. Y aquí nos vamos, ¿no? Y lo siguiente es abandonarlos ahí en la orilla para que pasen por el hielo de Helcaraxe. Sí, la verdad es que estas cosas las ves y dices: madre mía, sí, una familia manos para cabrón. Esto. No me imagino las cenas de Navidad después de esto. Entonces, claro, en todo esto, estos sí son probablemente sean la primera migración invasiva, ¿no? Porque primero, bueno, la región está habitada cuando llegan los noros. Es verdad que no mucho. La impresión que da el Silmarillion es que no está demasiado habitada la región. El crecimiento vegetativo de todos no parece disparado. A pesar de que Fëanor, ¿no? Si Fëanor tiene 7 hijos, no parece que sea la tónica entre los elfos, porque a esta velocidad se tenían que haber multiplicado como chinches y el caso es que no llega, ¿no? En fin, debía haber muchos elfos ocupados en otras cosas. Pero claro, bueno, lo primero que tienen que hacer es, hay gente que está instalada en la región, vamos a romper una lanza por los orcos, que también viven allí. Y esto es a bofetada limpia, es decir, aquí no hay duda, ¿no? Es decir, no hay amistad, intentos y nada de nada. Es verdad que los orcos, los pobrecitos, son esclavos de Melkor y tampoco tienen mucha opción, ¿no? Y ahí van a perder, de hecho, a Fëanor, que es el liante máximo, pues uh-huh. Muere en los primeros combates con los elfos y, perdón, con los orcos, y se quita de en medio, bueno, deja el muerto a los demás, real y figuradamente. Y seguimos adelante. Están a punto de combatir entre ellos, porque cuando llegan detrás los de Fingolfin, allá a Mithlum, creo que es Hithlum, ¿no? Exactamente. Sí, espera, perdona, que te amplío la parte del mapa que quieras aquí, Hithlum. Pues cuando llega Fingolfin, llega necesariamente cabreado. Dice: oye, me has dejado tirado, tío. Esto que, sí, que un va, poquillo. No se hace. Me parece una canallada, ¿no? Además, bueno... esto se va a salvar precisamente cuando Maedros, que había sido capturado, pues lo libera Fingolfin, lo libera Fingon y ya, bueno, pues venga, yo te dejo que lleves el trono, me retiro a segundo plano. Muchas gracias. Uh-huh. ¿No? Y luego están los acuerdos, porque se supone que Beleriand es el reino de que está centrado en Doriath, pero todo esto es de Thingol. Eso es, o sea, se supone que es así, pero a mí eso me parece, cuando yo lo leo, o sea, y lo releo y digo, pero este señor, o sea, es como yo me he quedado, todo esto es mío. A mí me alucina. Bueno, se puede ser un poquito pretencioso en la vida, ¿no? Es decir, me alucina, sí, pero sí que es verdad que se supone que todo era de Thingol, se supone. Claro, bueno, sí, Thingol desde luego lo siente así y actúa como si fuese así. Exacto. También te digo que cuando estás casado con una Maiar, pues igual te sientes un poco más poderoso que el resto del planeta. Oye, sí. Soy el más listo. Mi novia es la más guapa. Sí, sí. Y esto sí. Es lo que hay, ¿no? De hecho, aquí la cita de Tolkien, ¿no? Ahora bien, el rey Thingol no dio la bienvenida de todo corazón a tantos poderosos príncipes llegados del oeste. También es verdad que estos le podían hacer luz de gas, porque son Noldor, se supone que son un poco más avanzados, han estado en Valinor. Sí. Es verdad que han salido de allí de aquella manera, pero en ese momento Thingol no lo sabe. Es que es lo curioso, en ese momento Thingol no sabe ni cómo han salido de Valinor, ni la matanza de Alqualondë, que cuando luego se entere tendrá consecuencias, y eso tendrá consecuencias en las guerras, porque realmente Thingol no participa en prácticamente nada, y en lugar de morir en batalla... O sea, quiero decir, luchando por la libertad de Beleriand, como muchos otros reyes, muere en su casa. Sí, sí. Entonces, es verdad que ni aun ahora, cuando no lo sabe, les da una bienvenida muy calurosa. De hecho, lo que hace, según Tolkien, se permite a los Noldor morar en Hithlum y en las tierras altas de Dorthonion, y en las tierras al este de Doriath, desiertas y silvestres. Pero en otras partes, o sea, hay muchos de los míos y no quiero que se les quite la libertad y aún menos que se los expulse de sus hogares. Mirad pues cómo os conducís los príncipes del oeste, porque yo soy el señor de Beleriand y todos los que intenten morar allí oirán de mí. A Doriath nadie entrará ni habitará en ella, salvo los que yo llame como huéspedes o los que recurran a mí en extrema necesidad. O sea, te lo voy a dejar claro. No hay nada que hacer, ¿no? Aquí mando yo y vosotros, uh-huh. En fin. Hombre, al final se supone que es verdad que él es de los padres de los elfos, ¿no? El único que se queda en Beleriand, ¿no? Entonces supongo que por eso como que él se ve en la potestad de decir soy el que reina en Beleriand, porque al final Ingwe, Fingwe y él, Olwë, se han ido y Olwë era su hermano. Entonces el único que queda de esos... cuatro que fueron los primeros a parlamentar con los Valar y demás, es él. Entonces supongo que de ahí. Claro, hay un poquito esa legitimidad que siente para todo eso. Pero sí, a mí es verdad que me hace mucha gracia, en plan de, podéis asentaros en las tierras que a mí no me ha dado la gana quedarme, ¿no? Entonces, como no me he sentado ahí, pues entonces os dejo el resto de los reinos. Pero no molestéis a mi gente, que entonces me enfado y no os dejo tampoco. Efectivamente, ¿no? Y le van a meter, le van a soltar otra bofetada precisamente con la cuarta migración, que es la de los Edain, la de los hombres, claro. Que llegan unos 300 años y aún más desde la llegada de los Noldor, o sea, llegan un tiempo después. Y claro, aquí hay reacciones para todos los gustos, ¿no? Para los elfos verdes de Osirian, les dice a Finrod Felagund, dice, decidles que vuelvan por el camino que los trajo aquí, o de lo contrario, que sigan adelante, porque en esta tierra no queremos forasteros que quebranten la paz en que vivimos. Y esa gente son taladores de árboles y cazadores de bestias. Por tanto, no somos amigos. Y si no parten, les haremos todo el daño que podamos. Sí. Gente acogedora y simpática como no la hay en ningún sitio. Sí, sí, sí, sí, sí. Además, me acuerdo que eso es... Ese párrafo en concreto es muy gracioso, porque tuvimos aquí un programa hablando sobre si los elfos eran vegetarianos o no. Que lo hizo Eleder. Y claro, en esta parte concretamente, como dicen que talan árboles y matan animales, hay mucha gente que piensa, los elfos no mataban animales para comer, entonces eran vegetarianos. Y Eleder siempre defiende que aquí los elfos lo que dicen es talan nuestros árboles y matan a nuestros animales. O sea, que es más una cuestión territorial, que tiene pinta, porque es, oye, que sigan para adelante o que se vayan para atrás. O sea, no es, parece más una cuestión territorial, pero es verdad que los elfos de Beleriand no reciben bien a los hombres. ¿Quién le recibe bien? El elfo que ha migrado. O sea, el otro pueblo que ha migrado y que se ha sentido un extranjero despreciado en Beleriand. Ese es el que le recibe bien al hombre. Y no solo eso, no solo eso. Además es el que está en primera línea, porque como los han colocado al norte, son el estado tapón entre Morgoth y los elfos de Beleriand. Sí. Con lo cual, están en primera fila para las bofetadas. Uh-huh. Con lo cual dice, mira, cuanta más gente venga aquí a repartir tortas en nuestro bando, pues mejor, ¿no? Claro. Y a mí me encanta también Finrod Felagund, que debía ser un poco el diplomático de la zona. Dice, sí. Tolkien, nadie, excepto Finrod Felagund, consultó con el rey Thingol. Dice, oiga, este que ha dejado tan claro que es el que manda, pues todo el mundo ha pasado de él al final. También a la vez es que eran parientes, o sea, dentro que cabe, Finrod tenía relativamente, igual que Galadriel, tenía buena relación con Thingol, porque al final digamos que es, bueno, estas relaciones extrañas, en plan de la madre de Finrod era sobrina de Thingol. Eso es, sí, justamente. No sí, sé exactamente sí. Cómo le sitúa, es su tío abuelo, ¿no? Sobrino, sí. Nieto, una cosa así. Sí. Es que hay ciertos niveles ya en los árboles que me pierdo. Sí. Pero sí, entonces, al final, es de hecho, cuando has comentado antes, en plan de salvo a los que yo llame o les dé permiso, no sé qué, uno de ellos son los hijos de Finarfin, porque al final son su familia. Entonces, de hecho, incluso cuando se llega a enterar de toda la matanza de Alqualondë, como en Alqualondë la familia de Finarfin luchó, no me acuerdo, según versiones creo que o no lucha o lucha para defender a su familia, porque al final sí. La parte de Elwë son familia suya, y entonces, perdón, de Elwë. Bueno, da igual porque son hermanos. Y entonces si, le sigue dejando entrar y Galadriel, de hecho, sigue, por ejemplo, allí. O sea, Finrod va mucho a... Es como que parece más normal que además consulte. Al margen de que yo considero que efectivamente Finrod es bastante diplomático y bastante buen estratega y con una buena cabeza. Creo que lo único que hizo mal fue decirle al padre, a Barahir, toma mi anillo, cuando te haga falta tú me pides ayuda. Ahí le salió mal la jugada, pero bueno, él no podía saberlo. Y bueno, por último tenemos a los hombres cetrinos, a los orientales, estos que son, bueno, son cruciales en un momento dado. Llegan, sí. Por lo que veo, alrededor del 457. Y sí hay dos definiciones que me hacían gracia, ¿no? Una es la de Tolkien, que dice que eran de escasa talla y corpulentos, de brazos largos y fuertes, de piel cetrina o amarillenta y de cabellos oscuros, al igual que los ojos. Y otra es de Amiano Marcelino, que dice, no es del lore de Tolkien, Amiano Marcelino, tienen el cuerpo rechoncho, los miembros robustos, la nuca grosera, su anchura de espaldas los convierte en terroríficos, y está hablando de los hunos. ¡Anda! El paralelismo. Fíjate. ¿No? Porque hay una cierta tendencia en la descripción. Decir, bueno, pues sí, son feos, son corpulentos, bajitos, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Toma ya. Pero bueno, era una de estas cosas que se me ocurrió buscar y que encontré y tenía su gracia. Pues sí. Joder, vale, vale. Vale, pues tenemos todos estos pueblos. Entramos en batalla. O sea, tenemos todos estos pueblos y realmente yo creo que aquí el problema de, o sea, quiero decir, el problema de base no. Creo que la historia está muy bien explicada porque ante este conflicto que ya tienen los elfos entre ellos, al final Morgoth tiene un enemigo que en cierta forma está debilitado. Y encima él en ese momento, en este momento, que todavía no hemos empezado con las batallas, tiene los Silmarils. Entonces yo creo que se encuentra, o sea, la historia le sitúa un punto de partida bastante bueno, en mi opinión. Claro, aparte que es el único Valar que está allí, es decir, en teoría sí. Es lo más chungo que hay en el barrio. ¿No? Todos los demás pueden aspirar a jefecillos, pero el jefe supremo, el malo malote, vamos, el más poderoso es él. ¿Vas a querer que vayamos repasando las batallas anteriores o situamos la Nierna de Zarnoediaz y partimos de ahí? Yo creo que si queréis hablamos rápidamente de las batallas anteriores. Venga, perfecto. Venga, perfecto. Más que nada por dar una línea general, ¿no? Porque hay un crescendo en el tamaño de las batallas, ¿no? La primera es entre la llegada de Morgoth y la llegada de los Noldor. Es decir, los Noldor todavía no han llegado a Beleriand. Y yo cuando leía sobre el tema, pues tiene una pinta de raid, de una invasión por los dos lados de Dothonion, por los pasos del Sirion y por el entrando en Targaryen, ¿no? Por el paso de Maglor. Uh-huh. Y bueno, pues lo que hace es mandar dos grupos de gente. Uno, van a ser el grupo que va por el este, van a ser destruidos en Amon Ereb, si no me acuerdo mal el nombre. Uh-huh. Efectivamente, en Amon Ereb es la parte más interesante, si cabe, ¿no? Porque realmente ahí vemos cómo Thingol sale de Doriath, lo cual no es muy normal. No es la verdad. Y junto con los elfos de Ossirian, esa columna de orcos la pillan en una pinza. Allí muere Denethor, de los elfos de Ossirian. Mueren muchos elfos verdes, que uh-huh. es lo que va a hacer que se metan en los bosques y no vuelvan a salir. Y esa columna, bueno, pues es destruida con relativa facilidad, ¿no? Lo que es cierto es que la otra columna sí que parece se va a dedicar alegremente al saqueo hasta llegar a las Falas, que es, bueno, va a poner asedio a las dos ciudades, a Eglareste y a Brithonmar. Y a partir de ahí, pues ahí se van a quedar, ¿no? Uh-huh. Desde un punto de vista estratégico, la verdad es que es una ofensiva que parece que no tiene un objetivo claro, ¿no? No vamos a ningún sitio concreto más que a matar elfos, es decir, arrasar todo lo posible a los elfos de Beleriand antes de que lleguen los Noldor. Es decir, como supongo que Melkor está perfectamente informado de que llega esta gente, dice, bueno, pues vamos a descargar, vamos a quitarnos enemigos antes de que se concentren todos. Pero lo que hace es dividir sus fuerzas, lo cual, en teoría, a nivel operacional es un error. Divide sus fuerzas entre dos grupos que no se pueden dar apoyo mutuo. O sea, imaginemos, si no me acuerdo mal, en este momento, además, la cintura de Meliand todavía no existe. Imaginemos que esas dos fuerzas, en vez de mandarlas en direcciones divergentes, las concentra sobre Doriath, por un lado y por el otro. Uh-huh. Ahí sí hubiera puesto a Thingol en un aprieto, porque realmente Thingol lo que hace es marcharse de Doriath hacia Amon Ereb, sabiendo que por el otro lado no le están invadiendo, no le están atacando, ¿no? Uh-huh. En el caso contrario, pues se hubiera visto mucho más atrapado en Doriath, y bueno, pues habría que ver si Círdan desde las Falas y Denethor desde Ossirian hubieran venido en su rescate o no hubieran venido en su rescate. O hubieran llegado a tiempo, aunque hubiesen querido ir. Porque las distancias son grandes, o sea que gracias a Javier tenemos aquí las distancias puestas en el mapa y como veréis, pues no son distancias cortas, o sea, es pues no sé calcular cuánto hay desde aquí a aquí, pero vamos, que igual hay otros 400 kilómetros o algo así, o sea, ¿no? A si de vemos... Cubero, desde Ossirian podría haber unos 400 y de las Falas a lo mejor otro tanto, efectivamente. Sí, o sea, está lejos. Pues, hay un paseíto, efectivamente, ¿no? Si un ejército te puede hacer 25 kilómetros al día, seguro que los elfos pueden hacer el doble, pues uh-huh. son por lo menos 8 días corriendo para llegar como llegas, es decir, con 8 días de correr. Vale. Algo fácil y sencillo, lo que hacemos todos los días, o cada 8, porque todos no puedes. Claro, operacionalmente el que aprovecha muy bien la situación es Thingol, ¿no? Que dice, bueno, pues voy a atacar a uno de estos grupos. Y, uh-huh. y en el aspecto táctico es muy interesante, precisamente esta batalla de Amon Ereb, aunque les sale mal, a mí se ve algo que en los orcos del Señor de los Anillos, de las películas, aquí esto tiene que ser un poco menos divertido porque no tenemos las películas para reírnos un poco para sacarles punta. Sabemos que el Silmarillion es una cosa muy seria, y tenemos que ser respetuosos, ¿no? Que si no, me canean. Y bueno, pero ahí se ve, por ejemplo, cómo este ejército orco es capaz, por un lado, de cercar a Denethor en Amon Ereb y, por otro, tratar de contener a Thingol que viene desde Doriath. Es decir, ahí hay una cierta flexibilidad táctica. Es verdad que les sale mal, pero por lo menos Tolkien sí narra ese movimiento, ¿no? Uh-huh. En las Falas, obviamente, no son capaces de organizar un asedio. Probablemente ahí un poco la teoría del raid, a mí se me ocurre por esa vía, ¿no? Porque realmente no tienen material como para tomar una ciudad fortificada. A todo esto yo estoy hablando de estrategia, de operaciones y de táctica, como si todo el mundo supiera lo que es. Por eso estamos aquí. Para eso te tenemos también. Entonces, enmiendo, me doy 50 latigazos y seguimos sin explicarlo. Básicamente, el nivel estratégico viene a ser el nivel político-militar, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Son los movimientos de los grandes ejércitos, los objetivos políticos. Es decir, ¿qué es lo que quiero conseguir con una guerra? ¿O cuáles son mis grandes objetivos? El nivel operacional es cómo lo estoy haciendo a nivel de unidades más pequeñas. Es decir, pues estamos más pequeñas, pero estamos hablando a lo mejor de cuerpos de ejército. También depende de la época en la que nos movamos. Y el nivel táctico es la batalla per se, ¿no? Es el combate sobre el terreno. Es decir, cómo coloco a mi gente, quién ataca primero, quién ataca después, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, un poco por explicar, ¿no? Entonces, a nivel político, pues en este caso, Morgoth tendría pocos objetivos, meramente un raid. A nivel operacional, pues esa división de fuerzas que le puede hacer daño, y a nivel táctico, bueno, pues se ve esa flexibilidad de los orcos, que luego lo veremos con más detalle, ¿no? Pues raid con ínfulas. Raid con ínfulas. También los orcos, el concepto. También fíjate que los orcos aquí estaban muy cómodos, porque como hemos dicho, el sol no ha salido todavía. Estamos de noche, efectivamente. Estamos en un momento que los orcos tienen como, no sé, como una bonificación a las tiradas, ¿sabes? O sea, están en buen momento. Vale, tenemos la segunda batalla, Dagor Nungiliath. Y esto es nada más llegar. Feanor pisa los Gar y dice, ¡hala! Bueno, quema los barcos y se va a darse tortas sin esperar a nadie. Bueno, en realidad es Morgoth el que va por él. Bueno, sí, pero el otro estaba calentísimo porque se va solo. O sea, quiero decir, en un momento dado dice, ¿cómo que Balrog? Me da igual, y se va ahí. Dice, pues yo. Exacto, solo. Siete para mí, ¿por qué no? Aquí, primer acierto de Morgoth, vamos a darle un mini punto. Claro, hombre. Y es que tiene reservas. O sea, después de ese raid que ha lanzado, todavía le queda un ejército en Angband para lanzarlo contra los Noldor cuando llegan. Porque sabemos que de ese primer ejército la parte este ha sido masacrada, ha sido aniquilada, los que han sobrevivido se han topado con los enanos, que de paso se han sumado a la fiesta, y los otros están asediando las falas. Con lo cual, me queda más tropas. Y esto no es la primera vez que va a pasar. Los elfos no aprenderán en este sentido. Lo que hace es mandar este ejército para que cruce la Sered Betrin y se lance sobre los Noldor de Feanor, pues nada más llegar. Nada más llegar, ¿no? Es decir, estos consiguen aguantar, consiguen expulsarlos a Argalen, a la llanura, y los persiguen. En ese momento, los ejércitos, los orcos que están sitiando las falas, se retiran, o sea, vuelven para apoyar, ¿no? Y decir, oye, mira, que no, que las reservas estaban bien, era buena idea, pero no era bastante, veniros para acá. Son emboscados en los marjales, atacados de flanco. Y efectivamente, bueno, pues también son derrotados, ¿no? ¿Qué pasa? Que como comentabais, Feanor se viene arriba, se tira por Angband, bueno, esto yo soy la pera, esto lo resuelvo yo como he resuelto lo de Alqualondë, cuatro bofetadas bien repartidas y hemos terminado con el problema. Y además voy a quedar de muerte. Pero claro, bueno, Feanor se topa con los Balrog, ¿no? Si uno es capaz de hacer temblar a Gandalf, pues cuando juntas los que sean, pues ya debe de ser una broma de mal gusto. Y bueno, lo hieren de muerte, con lo cual, bueno, pues la cosa bastante no aguanta, también te digo, para enfrentarte efectivamente a siete. O sea, quiero decir, lo que tú dices, si uno hace temblar a Gandalf, que este señor sobreviva, o sea, no sobreviva, pero bueno, que sus hijos puedan verle morir, me parece bastante, bastante increíble, ¿sabes? En plan de... Sí, eran durillos los muy desgraciados. Estratégicamente, sí, sí. Por volver, sí, por mantener un poco la estructura, pues sí. Esta vez sí hay un objetivo concreto. Hay un objetivo concreto que es destruir a estos Noldor antes de que lleguen los demás y después de haber bueno, pues marcado un poco en el sur, ¿no? Operacionalmente, la verdad es que los orcos se lanzan un ataque directo, lo cual nunca es una idea buena del todo. Y efectivamente, bueno, pues acaban mal. Hubiera sido una idea interesante, supongo que Tolkien también quería que ganaran los buenos, que en el fondo eran sus personajes, que estos orcos de las falas, en vez de volver por el paso de Sirion, se hubieran metido por Dor Lomín y se hubieran presentado detrás del ejército de Feanor. Sí. Ahí nos hubiéramos reído un poco más, pero no se dio el caso, ¿no? Morgoth lo que no tiene es la superioridad necesaria para derrotar a sus enemigos, ¿no? Claro, el gran error de los elfos es no conformarse con esas victorias que han obtenido estupendamente, nada más llegar, cansados después del viaje, los niños han vomitado a media travesía, pues el lío típico, y irse muy arriba y lanzarse a por el enemigo, ¿no? Con lo cual perdemos al líder, que siempre es un fallo. Los orcos, pues a nivel táctico, sí consiguen atacar a los Noldor por sorpresa, pero se dejan atacar ellos de flanco y además, por lo que cuentan, ¿no?, son empujados hacia los marjales de Serech, con lo cual se han, digamos, situado en una posición difícil para combatir, ¿no? Uno no combate nunca con un terreno impracticable detrás, porque si te tienes que retirar, pues... No hay dónde. Tenemos un problemilla, efectivamente. Acabamos cubiertos de barro, llegas a casa, lo pringas todo, en fin, un horror. Por su parte, Feanor lo que hace es destacarse en vanguardia en ese contraataque y acaba metiéndose pues en un lío. La batalla victoriosa vuelve a ser otra vez iniciativa de Morgoth. Aquí ya creo que estamos todos, menos los hombres, estamos todos. Ya sale el sol, sale la luna y todo este tipo de cosas. Uh-huh. Esta es muy curiosa porque realmente lo que hace Morgoth es una mezcla de las dos anteriores. Empieza con una guerra de guerrillas, con bandas que cruzan los pasos del Sirion y el de Maglor, al este y al oeste, se diseminan por Beleriand para montar una buena juerga y lanza un ataque directo contra Dortonio. Es el golpe fuerte, es decir, la idea sería que tanto la gente de Fingolfin, que está al oeste, como la gente, como los hijos de Feanor, que están al este, se hubieran distraído cazando estas bandas de orcos, que ya se sabe que el orco es muy prescindible, además. unos cuantos miles de ellos, pues tampoco pasa nada, porque tengo más. Y pues lanzar este golpe directo a Dortonion, que tiene su importancia geográficamente, como luego comentaremos. En este caso, bueno, pues Angrod, Aegnor... defienden un poco la posición y efectivamente consiguen rechazar a Morgoth. El objetivo es claro, como luego lo comentaremos la importancia que puede tener Dorthonion como territorio, ¿no? Eso te iba a decir, porque a mí Dorthonion siempre me ha parecido una zona horrible, en el sentido, quiero decir, si eres de los buenos, ¿no? Porque, y de hecho ahí la gente aguanta muy poco, porque tienes detrás la Sered Gorgoroth, que es una pesadilla, y delante... El páramo y a Melkor. O sea, es un sitio... Sí, sí. Es un desastre a punto de ocurrir. Todo el rato. Me encanta. En cualquier momento. O sea, cuando te despistes se puede liar, sí. Pero entonces, bueno, entiendo, o sea, entiendo que para el bando de los elfos y de los hombres, bueno, vamos a decir los buenos, es difícil de aguantar y difícil de defender... Para los enemigos es un punto de conquista importante porque de aquí te haces con un terreno, o sea, es como que amplías tu campo de acción, ¿no? Y entonces ya puedes atacar como por todas partes. Sí, no, claro. Para los pueblos libres es imprescindible. Si queréis, bueno, damos un saltito un poco adelante. Bueno, como quieras, ¿eh? O si no terminamos. Vamos a terminar, esto, ¿eh? Sí, ¿no? Y luego yo creo que mejor. A ver, espera. Porque si no... Espera un momento, que tengo que responder esta pregunta, que acaba de llegar al canal y no conoce nada, ¿vale? Roberto, bienvenido a Regreso a Hobbiton. Este es el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Hablamos de muchos temas de Tolkien. Concretamente, hoy este programa está dedicado a las batallas de Beleriand. Vamos a incidir más en la Batalla de las Lágrimas Innumerables, ¿vale? Pero estamos tocándolas todas. No es un juego de estrategia. Javier Beramendi es experto en historia, en ejércitos, en guerras, en de todo, y nos está ayudando a entender si estratégicamente, si operativamente las batallas de Beleriand están bien planteadas, si los ataques tienen sentido, si las resoluciones están ok. O sea, nosotras aportamos la parte del lore, bueno, y Javier también, porque se lo sabe todo. Y luego vamos a la parte como real. Javier nos aterriza para ver si esto tendría sentido. Y además lo cuenta muy divertido. Entonces, no es un juego de estrategia, pero te recomiendo que te quedes y así nos conoces un poquito más. Y ahora sí, seguimos. Bueno, como decía, estratégicamente esta vez Morgoth tiene un objetivo claro, ¿no? Operacionalmente va a mezclar unas expediciones de saqueo para atraer la atención de los defensores, como decíamos, con ese golpe directo. No, y tácticamente, claro, el problema, porque ¿cómo acaba esto? Esto acaba cuando desde el este y desde el oeste le llegan dos ejércitos de Noldor y lo zurran espectacularmente, ¿no? gran uh-huh. éxito operacional de los Noldor, que además parece que coinciden en el momento preciso para llegar justo a la vez por los dos lados, uh-huh. Y gran fracaso táctico de Morgoth, pues venga, no tener un miserable lobo o orco subido en un lobo por ahí por las praderas para avisar de que llegan estos tíos de mala gaita, pues parece bastante llamativo, ¿no? Es decir, como muy centrado, la verdad es que la historia nos da muchos casos de estrategas o de oficiales muy centrados en lo suyo y que realmente no miran ni izquierda ni derecha hasta que empiezan a llover los golpes y la uh-huh. cosa se les pone muy, muy cuesta arriba, ¿no? Sí. Como aparte, si fuese como un caballico, ¿no? Con la cosa esta que les impide ver por los lados. Efectivamente. Con las ojeras, ¿cómo se llaman? Ojeras, ¿no? No. ¡Ah! Ya, sí, a mí también se me ha ido el nombre. Sé que tiene un nombre, no me acuerdo. Bueno, pero me habéis entendido. Alguien lo gritará a altas horas de la madrugada para la sorpresa de su pareja, que se preguntará qué carajo está pasando. Sí. Es bastante habitual. Sí. A partir de aquí, sí que los elfos se dan cuenta de que es necesario iniciar algún tipo de asedio de Angband, algún tipo de vigilancia, que luego, curiosamente, veremos que es bastante cercana. Es decir, el asedio de Angband no se va a quedar a distancia, sino que por lo menos Tolkien da pistas de que podría ser bastante cercano. Tenemos 400 años de paz. A partir bueno, 400 de años de sitio, ¿no? Sí, de sitio. Bueno, ¿cómo lo llama? La larga paz, ¿no? ¿O la qué? Larga paz, ¿no? Pues bueno, tenemos pues este un par de incursiones, tenemos la salida de Glaurung. Supongo que muchas cosas menores que Tolkien no nos va a contar porque el Silmarillion no puede ocupar 14 volúmenes, uh-huh. Pero bueno, un poco ese punto de tranquilidad, ¿no? Es llamativo, se me ha ocurrido en plan friki total hacer una comparativa de esos 400 años de larga paz que tenemos en el Silmarillion con los, bueno, pues que se escribe al final de la década o se reescribe, se pule al final de la década de 1950. Con los 400 años anteriores, ¿no? Y a mí me salen importantes en Europa más de 60 guerras por buscar un malo, con perdón, en las que en 13 de ellas tiene como protagonista el Imperio Otomano, de alguna manera. El periodo de paz más largo son 41 años entre la Guerra Franco-Prusiana y la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entre 1870 y 1914. Bueno, claro. Piensa que igual lo podemos adaptar a años de los elfos. Igual sí. Para los elfos eran unos 40 años, ¿eh? Claro, es que esta gente vive. Es que, claro, esta gente vive mucho más que nosotros. Principio, si no la matas, mucho. Yo pienso sobre todo, no sé si a Tolkien se le ocurrió hacerse estas comparaciones. Es un hombre que tiene experiencia de dos guerras importantes en ese momento, ¿no? Sí. Y yo sí. Creo que eso es algo que, bueno, pues siempre, de hecho, hace una descripción. Textualmente, en todo ese tiempo solo hubo refriegas en las fronteras y toda Beleriand prosperó y se enriqueció. Detrás de la guardia de los ejércitos de los Noldor, los Noldor levantaron torres y edificios y muchas otras cosas hermosas se hicieron en aquel entonces, y poemas e historias y libros de sabiduría. En muchos sitios de la tierra los Noldor y los Sindar se fundieron en un solo pueblo y hablaron la misma lengua, pero esta diferencia siguió habiendo entre ellos. Los Noldor eran más poderosos de mente y cuerpo y más grandes guerreros y más sabios, y edificaban con piedra y amaban las pendientes de las colinas y las tierras abiertas. Pero los Sindar tenían una voz más hermosa y eran más hábiles en la música, exceptuando a Maglor, hijo de Feanor, y amaban los bosques y las orillas de los ríos. Y algunos de los elfos grises se erraban aún sin morada fija por sitios remotos e iban siempre cantando. La Arcadia. Esto es la Arcadia. Hasta que llega el año 455. Eso es, que mucha gente nos está diciendo en el chat que les gusta mucho la batalla de la llama súbita, porque por cómo comienza, ¿no? Por cómo están estos en esta Arcadia y de repente es como ¡ahí va! ¡Catapum! ¡Qué susto! Sí. Pocos velaban, dice Tolkien, en los campamentos de los jinetes de Hithlum. Entonces llegaron los ríos de fuego. Las montañas de hierro eructaban fuegos venenosos de muchos colores y el humo descendía por el aire y era mortal. Es cuando Argalen se convierte en Aufauglit. Allí tuvieron tumbas sin techo, montones de huesos chamuscados, porque en ese incendio perecieron muchos de los Noldor que no pudieron llegar a las colinas y fueron atrapados por la precipitación de las llamas. esta es un poco la idea que me hace pensar en un cerco bastante más cercano. Es decir, el cerco no sería desde Dortonion o desde las montañas, sino que probablemente sería bastante más adentro de la llanura, ¿no? Uh-huh. Queda ver si estamos hablando de fortificaciones construidas, de piedra y todo esto, como comenta anteriormente, o son meras patrullas, pero habla que perecieron muchos de los Noldor que no pudieron llegar, ¿no? Esa cifra sí. Es interesante. Es interesante la comparación con los gases. A mí esto me recordaba mucho a un ataque de gases en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que bueno, pues era repentino y el humo descendía por el aire y era mortal. Y además está lo de los colores. Los alemanes marcaban sus proyectiles de gases con colores. Amarillo para el gas mostaza, verde para agentes pulmonares como el fosgeno, azul para gases que afectaban a las vías respiratorias superiores y blanco para gases lacrimógenos, ¿no? Entonces, okay. No sé si Tolkien pensaba en esto, pero desde luego la comparación es interesante hacerla, ¿no? Cuanto menos curiosa, sí, sí. Porque realmente ahí tenemos los colores. Ahí sale Glaurung. Realmente, la primera vez, ¿no? Sí. Bueno, había hecho una salida en los tiempos anteriores, que de hecho, por lo visto, Morgoth se había enfadado mucho. Se enfadó, sí. Sí, es verdad. Y no estaba la cosa cuajada, en fin, pues eso, ya se estaba. Sí, es que es verdad que utiliza como una expresión como que no estaba hecho del todo, ¿no? Sí, que no había madurado del todo, que no estaba, como si estuviese tiernito. A mí me da la sensación de que estaba blandito, ¿sabes? Con las escamas todavía un poquito flojitas. Estaba cogió el coche de la familia sin tener carne y se fue de fuerza. Hasta luego. La guerra terminó para la primavera, pero claro, para entonces la mayor parte de los elfos grises errantes habían huido hacia el sur para ir a Doriath, a Nargothrond e incluso más allá, ¿no? Uh-huh. En el centro, los hijos de Finarfin, o sea, Angrod y Egnor, mueren. Sí. También sufren mucho los hombres de la casa de Beor, que ya estaban instalados en la parte oriental de Dorthonion y lo pasan muy, muy mal, ¿no? Para ir, el hermano de Bregolas salva a Finrod Felagund, que parte a echar una mano y ha sido rodeado en el marjal de Serech. Uh-huh. Pero bueno, digamos que es justo. En el oeste, pues casi toda la gente de Beor escapa a Hithlum. Ni Fingolfin ni Fingon consiguen llegar a ayudar a los hijos de Finarfin, porque son rechazados en la Ered Betrin. Es decir, aquí uh-huh. Sí tenemos una maniobra operacional completa. Sí. ¿Vale? Porque vamos, digamos que... lo que va a hacer Morgoth es distribuir sus ejércitos por todas partes. Va a romper un poco en todas direcciones. En el este toma el paso de Aglon, expulsa a Celegorn y a Curufin. Maedros consigue aguantar en la colina de Himbrim, pero realmente parece que se lo pasan y consigue volver a cerrar el paso de Aglon, pero se lo hacen pasar mal. El propio Glaurung entra en Lothland, arrasa todo lo que puede. Parece que consiguen contenerlos a la altura de Osirian, otra vez en Amon Ereb, que debe ser un sitio maldito para los orcos. Y en ese momento es cuando Fingolfin se coge el cabreo de su vida y decide hacer un Feanor. Dice, yo me tiro a por Angband otra vez, reto en duelo a Morgoth y la cosa tampoco sale bien. Queda decir que 2 años después está Orodreth, que es el tercer hermano, defendiendo los pasos de Sirion en Minas Tirith, otra Minas Tirith, la Minas Tirith del principio, y es el propio Sauron el que va a poner sitio al lugar y va a tomar la posición, ¿no? Con lo cual uh-huh. Se hace con el paso de Sirion y Orodreth tiene que escapar a Nargothrond, donde sí. Por cierto se hará con el mando. Esto es una campaña relámpago en toda regla, ¿no? Además, los objetivos están bien definidos. Rompe el asedio, destruye a todos sus enemigos en la porción central. En este caso, Morgoth sí que tiene efectivos para lanzar ataques en todas direcciones. Operacionalmente es una guerra relámpago. O sea, empieza con relámpagos y la verdad es que parece que se mueve muy deprisa. Es un avance repentino. Elfos y humanos son incapaces de organizarse para resistir de alguna manera, para juntarse, para oponerse a esta avalancha que se les cae encima. Tienen que reaccionar. La iniciativa es totalmente de Morgoth. Y tácticamente, bueno, pues tenemos las armas que ya hemos visto antes, pero a mucha mayor escala, ¿no? Ahí tenemos el fuego, porque Thangor Odrim ya habían pegado llamaradas en la ofensiva anterior, dando aviso de que ojo que voy. Y en este caso, pues directamente se derrama por Algalen y lo quema entero, ¿no? Y lo va tirando ahí. Como digo, por parte de los elfos, la táctica reacción. Ostras que vienen, pues poneros en fila y que sea lo que Dios quiera. y es aguantar, ¿no? En Dorthonion se va a organizar una guerrilla. Ya nos habla Tolkien de un muro de lanzas en los márgenes de Sherech, ya veremos un poquito más sobre esto. Y realmente, bueno, punto para Morgoth. Aquí sí que punto para Morgoth, porque sí. Bueno, si las tres anteriores no le han acabado de salir bien, esta sí que... Ya. Sí. Y si os parece, hablamos un poquito de la cuestión geográfica, porque la conquista de Dorthonion es importantísima. Sí, vale, sí, yo pues quiero saber. Quiero saber. Sí, venga. Sí, yo también. ¿Cómo se comunica Fingon con los hijos de Fëanor? ¿Vale? Es decir, tenemos a Fingon en el oeste, en Hithlum. Sí. Sí. Y a los hijos de Fëanor en Targaryen, claro. El paso de Maedros, el paso de Maglor, en toda esta región. Claro, sí, justo al otro lado. Claro, claro, vamos a Dorthonion en medio. Por el norte de las montañas, por el norte de Dorthonion, cruzando a Anfaulith a la vista de Thangorodd. Mal asunto. Sí, sí, no es la mejor zona para pasar. Por Dorthonion nos encontramos con el mismo problema. Mientras estaba la gente de Angrod, Ainur y Orodreth, pues vale. Y los de Beor, los hombres de Beor, los descendientes de Beor, pues vale, se podía circular. Pero tras esta batalla ya no hay paso por allí. Además, creo que para los propios orcos la cosa ha quedado incluso incómoda, ¿no? Entre las montañas y Doriath está, bueno, hay que pasar justo al sur de Ered Gorgoroth, hay que pasar por Nandungorteb. Dice Tolkien, terrible por causa del horror que ella, un Goliath, crió en este sitio. Porque otras inmundas criaturas arácnidas habían morado allí desde los días de la excavación de Angmar. Y un Goliath se acopló con ellas y las devoró. Y aún después que ella se fue, internándose en el olvidado sur del mundo, los vástagos continuaron allí y tejieron unas telas horribles. Las finas aguas vertidas desde Ered Gorgoroth se contaminaban y era peligroso beberlas, pues las sombras de la locura y la desesperación invadían el corazón de aquellos que las probaban. Toda criatura viviente evitaba esa tierra, y los Noldor solo atravesaban Nandungorteb si los acuciaba una gran necesidad, por pasajes cercanos a los límites de Doriath, lo más lejos posible de las montañas malignas. Vamos, un lugar encantador para ir de vacaciones. Sí, sí, es el sitio que todos estábamos soñando para ir. Efectivamente, parque de atracciones para aventureros. Vamos un poco más al sur, por Doriath tampoco se puede cruzar. No, no, claro, no les deja. Pero te das cuenta de que todo es culpa de Thingol, ¿verdad? Desde el principio hasta el final. Te das cuenta de que a Fëanor se le echa la culpa de todo, pero en realidad la culpa de todo es de Thingol, que no se presenta ni a una puñetera batalla. El tío ahí está en su casa rascándoselos bien y los demás a pegarse. Bueno, a la primera, va a la primera. Pero la primera, ¿por qué no está los Noldor? Es que si no va él, no va nadie. O sea, imagínate, claro, es que imagínate que no va. Es que, la casa se te llena de invitados, pues por lo menos, inesperados, pues por lo menos que pongan la mesa y hagan la compra. Todo es culpa de Dios. Y no les deja pasar por aquí. ¿Qué te costará? Ya, entendido. O sea, por abajo no se puede pasar, está claro. Sí. Claro, con Doriath nada. Con lo cual, queda la ruta por el paso de Sirion, que por cierto, está Sauron allí sentado durante un tiempo, dar toda la vuelta por el sur de Doriath, cruzar el río Sirion, supongo que al sur de la muralla larga, porque por el norte están los marjales, los pantanos, en fin, todo el lío, salvo que hubiera algún paso más o menos organizado, y luego subir siguiendo el curso del río Zelon hasta conectar, vamos. Pues no sé, muchos kilómetros, un paso muy largo, ¿no? Sí. Y en todo esto, pues hay que irse coordinando. Claro, pues estas son las circunstancias en las que a Maedros se le ocurre que hay que reaccionar, que hay que organizar algún tipo de alianza, la unión de Maedros, y que hay que intentar pues ir a contraatacar a Morgoth y derrotarlo, pues antes, como nos suelte otra de estas, nos echa al mar, o nos manda a las montañas, o en fin, esto no es. ¿Quién se apunta a la unión de Maedros, que son los que van a combatir en la Nirnaeth Arnoediath? Y ya entramos un poco más en el tema, ¿no? De Nargothrond, nadie. Bueno, Windor, sí, hombre, sí. Windor, exacto. No te dejes Windor, que va con unos cuantos y de hecho lleva el estandarte de Fingolfin, tengo yo apuntado. Pero es verdad que se va con Fingon. Exacto, se va con Fingon, se va al oeste, ¿vale? Con una pequeña compañía. Sí. No sé lo que llamaría. La verdad es que Tolkien no da muchas cifras. No, te lo deja ahí. Pero luego, o sea, por un lado pienso que yo al principio cuando lo leo pienso, va, serán tres o cuatro, pero luego cuando lees la batalla es que esos tres o cuatro se meten hasta la cocina casi, entonces digo, pues tiene que ser alguno más, porque claro, si no, o sea, quiero decir, estratégicamente, ¿cuánta gente puedes llegar a atravesar todo eso? Porque es que te dice que se mete muchísimo. Aquí lo que dice Tolkien en su momento es que él montó a caballo de un salto y muchos jinetes lo acompañaron. Lo cual nos dice dos cosas. A lo mejor, bueno, seguramente ejerció cierto efecto de arrastre, porque al fin de cuentas es el que la va a romper en la Nirnaez, es el que va la va a liar parda. Se podía haber quedado en casa, de hecho, ahora que lo pienso. También nos dice que los elfos tienen caballería. Cuando luego hablemos de la batalla, pues es interesante. Ah, claro. Claro, efectivamente. Vale, pues si nos vamos a meter ya en la batalla de las lágrimas innumerables, que entiendo que sí, que ya estamos entrando en ella, si quieres, hay un par de cosas, aparte de las batallas de... O sea, aparte de que la batalla de la llama súbita haya sido muy dura, se haya visto el músculo que tienen los ejércitos de Morgoth, yo creo que hay una cosa que hace que sea Maedhros precisamente el que decide que hay que atacar, no Paula. O sea, hay una circunstancia que empuja a los Noldor a querer hacerlo, en plan, este es el momento. Yo creo que lo hemos comentado antes, ¿no? Lo de que Beren y Lúthien consigan un Silmaril es como el clic final que necesitan ellos de, oye, mira, porque yo creo que sí, que les han dado como muchos palos, y aunque Morgoth a veces haya tenido los fallos, como ya hemos visto, algún fallico, pero que le puedan llegar a arrancar un Silmaril de su corona es lo que hace que los hijos de Feanor digan, oye, pues no es tan intocable, ¿sabes? Este señor, igual si nos organizamos, igual si conseguimos unirnos todos, vamos a poder hacerle daño, porque si dos Mindundis, entiéndaseme. Pero dos personas, al final, solo dos personas han conseguido infiltrarse. Una elfa y un humano han podido hacerlo. Es verdad que, claro, no es una elfa cualquiera, quiero decir, es Lúthien, es la elfa más poderosa que puede haber. Pero oye, si esos dos seres han conseguido quitarle un Silmaril de su corona, pues oye, igual, si el resto conseguimos unirnos y ponernos de acuerdo, igual esto puede funcionar. Eso es. Que bastante, pues bastante complejo parece, pero oye. Pero no, pero unirse todos, digo. Yo creo que eso también hace un poco, o sea, quiero decir, a la hora de llamar fuerzas, a ver, es evidente que Thingol no iba a acudir porque tenía otras razones, pero yo creo que aquí a Maedhros se le ve el plumero con los Silmarils. O sea, yo creo que sí, que quieren organizarse porque quieren acabar con Melkor y tal, pero yo creo que el hecho de tener a los Silmaril siempre de fondo es lo que hace que mucha gente diga, pues no me apetece ir a por tus piedras. Como Thingol mismo. Como Thingol mismo o como Orodreth, porque sí, no le ha gustado, ¿no? O sea, sí, en Argothrond, bueno, porque dime, perdona. No, pero que creo que lo de Orodreth es más por los problemas y las rencillas que tenían con Curufir y Kelegor. Y Thingol es más porque como le han exigido el Silmaril, porque tienen esa obsesión enfermiza de dame el Silmaril. Y el otro está pensando, bueno, yo creo que ya está bastante ya parejo el influjo de Silmaril, porque ya sabemos que, mira que se lo dice Melian, que ya sabemos que es totalmente la voz de la sabiduría, y le dice, no pidas el Silmaril, que vas a unir tu destino a eso y va a ir mal. Le da igual, entonces ya está todo liado. Pero de hecho, Melian sí que le dice en plan de, no hombre, no, tú únete, que esto puede ir bien. Pero, de verdad, ¿hay alguna vez que Thingol le escuche a Melian? Ninguna. Sí. Efectivamente, ¿para qué tienes un sabio consejero si no le vas a hacer caso? ¿No? Exacto. Es que tal cual, ¿eh? No, realmente, no hay bien. Sí, pues sí, los consejeros son tan sabios como la persona que los escucha. Vale, entonces, quiero decir, partiendo de este punto, ¿quiénes son quiénes son los aliados de Maedhros en la batalla? O sea, ¿quién acude a la llamada de Maedhros? Claro, pues voy a dar un dato absurdo, pero, o sea, no absurdo, pero bueno, que esto empieza en el 468 de la primera edad, que ya que de vez en cuando tenemos estos números, a mí me gusta meterlos. Perdón, vale, sigue. Nada, 468. Claro, no, esto es no mucho después, efectivamente, de la llama súbita, ¿no? Uh-huh. Un poco la necesidad, ¿no? De lo que comentáis, las piedrecitas uh-huh. brillantes estas, que parece que son tan importantes. Sí. Y luego, bueno, pues yendo a algo mucho menos poético, cuando el enemigo te ha zurrado y parece que tiene capacidad para volverlo a hacer, pues a uno le entran ganas de zurrarlo primero a ver si solucionamos el problema. Uh-huh. Como decíamos, de Nargothrond va a ir Gwyndor con una pequeña compañía, dice Tolkien. De Doriath van Maglum y Beleg, ¿no? Que sí. Un poco el rey les dice sí, pero no bajo los estandartes de los hijos de Feanor, que me enfado mucho. Y se van a ir al oeste con Fingol, ¿no? No sí, nos dice Fingol Tolkien. Siempre poniendo ahí la puntillica. Sí, sí. No nos dice Tolkien si llevaron algo de... si tenían gente que iba con ellos o no tenía gente que iba con ellos. En cuanto a armamento, sí hay referencias, no de la batalla de la Nirnaez, son anteriores, pero bueno, podemos a lo mejor jugar o hacer elucubraciones, ¿no? Dice que las armerías de Fingol estaban repletas de hachas, lanzas y espadas y altos yelmos y largas cotas de malla resplandeciente, con lo cual irían más o menos equipados, o ellos dos, o con la gente que los siguiera, pues en esa línea. Beleg Arcofirme, era el jefe de los centinelas de Fingol, condujo a Brethil una gran fuerza de Sindar, en una ocasión anterior armada con hachas, ¿no? Parece que bueno, pues son elfos con hachas, y suponemos que por el nombre de Beleg con arcos. Entiendo. Quedaría hombre, feo es que tuvieran arcos, ¿no? A lo mejor tocaba el violín y era otro arco. A lo mejor tocaba el violín, efectivamente. Pretendían encandilar a Morgoth, a ver si así se dejaba distraer un rato. Y teníamos unos cuantos siglos de más. Es que haría un poco raro Beleg sin arco, pero sí. Sí, entendemos que Beleg llevaba arco. Claro. De los elfos de Círdan habla muy poquito. Hace una mera mención. Dice que estaban allí, pero no da más detalles ni de cuántos, ni de cómo, ni de nada, ¿no? No, la verdad. Los podemos comparar con los elfos de Thingol, con esas hachas, lanzas y espadas y altos yelmos y cotas de malla resplandeciente, con los de Ossirian, que dice Tolkien en otro momento que tenían armas livianas. De hecho, en una ocasión hablan de que harán llover lanzas sobre los enanos, podríamos pensar en jabalinas o en lanzas más ligeras. Algo que funcione en un bosque, ¿no? Es decir, no un infante muy pesado en una formación muy cerrada, esto lo hemos comentado en alguna ocasión, que luego se van a ir topando con los árboles y te vas dejando gente atrás porque no pueden seguir recto, sino con algo más ligero o algo más parecido a los Teleri cuando habla de Aqualonde, que bueno, que casi no tenían otras armas que unos arcos delgados, ¿no? Con lo cual podríamos pensar en que la gente de las falas. Pero en todo caso, estos también van al oeste, ¿no? ¿Quién más va al oeste? Pues yo tengo los Noldor de Hildum, o claro, los propios de Fingon, ¿no? Que efectivamente. Bueno, ahí tenemos el. Dale, sí, di. Sí, claro, nos habla Tolkien del yelmo de Fingon, de que llevan las espadas desenvainadas. De hecho, ya en Valinor, los Noldor habían empezado a forjar espadas, hachas y lanzas. Feanor forja feroces espadas para él y para sus hijos y altos yelmos con penachos rojos. También dice que eran fuertes y rápidos, furiosos y los arrebataba la cólera, y de espadas largas y terribles. Fabrican cotas de malla. O sea, tenemos un buen caso de infantería o caballería pesada. Aquí hay otra cita de Tolkien donde habla de la caballería de Fingolfin, que cabalgaba por esa llanura, por Ardgalen, aún hasta la sombra de Tangorodrim. Pues los caballos se habían multiplicado con rapidez, y las hierbas de Ardgalen eran ricas y verdes. Muchos de los progenitores de esos caballos provenían de Valinor y eran un regalo de Maedros como compensación por las pérdidas de Fingolfin, y habían sido transportados en barco a Losgard. Vale, aquí sí tenemos, tenemos caballería. Parece que la hueste de Fingon, con lo cual puede que sea parte de estos jinetes los que siguen a Gwyndor A Gwyndor luego, claro. Uh-huh. Y luego tenemos ya, en el ejército de Fingon, yo tengo ya que serían los hombres, ¿no? Que hay hombres de la casa de Ador y luego de la casa de Haleth, ¿no? Que va Haldir, porque su madre muere, o sea, perdón, su padre muere poco antes de la batalla, entonces al final no puede ir, que son los del entorno del bosque de Brethil. De Brethil, ¿no? Efectivamente, ¿no? De la gente de Dorlomin, de la gente de la casa de Ador, nos dice que Urín lleva un escudo y un hacha. Sí, es verdad, Urín. Además, Urín será importante. y además, bueno, sobre Barahir, dice anteriormente, descendiente de Beor, levanta un muro de lanzas con sus hombres para salvar a Finrod Felagund. Con lo cual sí. Podemos hablar, un poco hacernos una idea de la panoplia, ¿no? Uh-huh. Vale. En cuanto a los Haladin, pues no sabemos, no dice gran cosa, ¿no? Se les ordena afilar sus hachas antes de ir a la guerra, pero como son gente que vive en los bosques, probablemente sean más herramientas que un hacha, que un arma de guerra, ¿no? Y nos falta, en el lado oeste, nos falta un contingente importante, que es el de Gondolin. Claro, Turgon. Claro, lo que pasa es que al principio, como no se le espera, fue como apareció. No contaban con él, sí. Apareció como, llegan, ¿qué tal? Llegan, sí, claro. Tolkien dice que son unos 10.000 y que duplican la fuerza de Fingon. Sí, ahí podemos calcular que en el oeste habría unos 20.000, ¿vale? De los cuales la mitad pueden ser hombres, unos 5.000, la otra mitad son Noldor, más los 10.000 de Gondolin, ¿no? Por hacer un poco cálculo. Un cálculo, claro. Que los describe con brillantes cotas de malla, largas espadas, lanzas como un bosque, avanzan en columnas resplandecientes como ríos de acero al sol, e incluso habla de una falange de la Guardia del Rey. Aquí sí que tenemos una formación de infantería pesada. De hecho, tal y como describe Tolkien los accesos a Gondolin, no veo caballería. Salvo que sean caballos desmontables y los pueda volver a armar luego fuera, no veo caballería. Sí, porque además si los tienes guardados fuera, la puedes liar parda, ¿sabes? En plan de, se vería que había muchos caballos en cierta zona, o sea, que no hay forma humana de esconder caballos. Efectivamente, ¿de quiénes será todo esto? ¿Por qué hay aquí pues con mis caballos? Por aquí. Ya, pues fíjate que no me los imaginaba yo, ahora que lo decís tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Pero que yo, no sé, pues no sé por qué me los imagino a caballo, no sé por qué. Me imagino que por la escena de que cuando quedan atrapados, Hurin le dice que se vaya y él se va corriendo y yo me lo imagino montando de manera elegante en lugar de con la lengua afuera, ¿sabes? Corriendo por ahí con la armadura cargando con el este. Por no decir algo más feo, ¿no? Sí. Por no decir algo feo, sí. Mira, esto es interesante porque dicen que alguien me explique por qué son tantos los elfos de Gondolin. Porque es verdad que, fíjate, Gondolin... Cuando te la imaginas, no te imaginas una megalópolis, no te imaginas una ciudad especialmente gigantesca y de repente nos encontramos con mucho ejército. Está muy bien pensado y además también me hice un poco la pregunta, ¿no? Entre otras cosas, porque pongamos que a cada uno de estos elfos combatientes corresponde dos adultos que no pueden combatir más tres personas de familia. Hagamos un cálculo muy cutre, pues se debía de haber mucha gente. O sea, Gondolin debía de ser una ciudad muy grande, metida en un valle alrededor de las montañas. Tolkien sí menciona en algún momento que se dedica mucho a la minería y al metal, pero hubiera estado bien que hablara de fértiles cultivos de cosas de comer, vegetarianos. Mira, nos han hecho. Sí, dime, ¿salvo? Digo, salvo que las águilas hagan contrabando por encima de las montañas. Eso podría ser. Que igual, oye, se puede llegar a un acuerdo comercial con las águilas. Dice, yo te doy al piste y tú me traes comida. Nos han hecho una pregunta por aquí. Dice, ¿de qué volumen de fuerza estaríamos hablando en ambos bandos? Y no hemos llegado, porque vamos contando poquito a poco. No sé si vamos a poder llegar a esa cifra, porque yo no sé si se da tanto dato numérico como para saberlo. No, vamos, yo he encontrado en el Silmarillion, he encontrado estas cifras, 20.000 aproximadamente en el Ejército del Oeste. Del Ejército del Este no dice nada. Claro, es que es que va diciendo, Iván saliendo de Thorongorodrin, se vació. Vale, se vació, ¿cuánta gente es? Exacto, ¿no? Entonces, es complicado. Bueno, desde Beleriand Oriental vienen los siete hijos de Feanor. Esto parece siete novias para siete hermanos. No puedo evitar cuando leo esto, no puedo evitar el flash. ¿Qué nos dice? En este caso, se desconoce el contingente y tampoco habla Tolkien de armamento en el contexto de la Nirnaeth, ¿no? Anteriormente se ha hablado de Curufin y Celegon, que tienen arcos en la persecución que hacen. Tenemos, por supuesto, los caballos, si los de Fingolfin eran un regalo de Maedros, pues entendemos que también los tendrían. Sí, tiene sentido. Dice Tolkien, en esa región, en la frontera de Madros y en las tierras de más atrás, vivían los hijos de Fëanor con mucha gente y sus jinetes cabalgaban a menudo por la planicie septentrional, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues también tendríamos caballería en este lado. ¿Quién nos queda por el lado este? Los hombres cetrinos, los orientales, los de Bor, que se han instalado con Maedros. Lo único que comentan... Y los de Ulfhan. Que vienen con Carantir. Vienen del territorio de Carantir. Si es que ven mal. Bueno, Carantir es de los que mejor me caen. O sea que... Ah, Carantir era... Porque siempre mezclo a Skurufin el que estás me cae mal. Confundiéndole con Skurufin. Carantir nos cae bien. Carantir es un tío amable que habla con todo el mundo, que invita a los hombres de Haleth a quedarse, que negocia con los enanos, que todo le va bien. Sí, a Carantir todo le va bien. Carantir era de los majos de los hijos. Bueno, sí, también. No luego, claro, exacto. No se merecía lo de Ulfhan, porque es un tío majo y agradable, ¿sabes? Lo único que dice Tolkien en el contexto de esta gente es que hay que entrenarlos primero, con lo cual no debían de ser a priori grandes combatientes, uh-huh, o tendrían una forma de combatir totalmente atípica que hacía difícil encajarlos en un ejército concreto, ¿no? La vida les estaba dando señales y no se dieron cuenta. Y luego hay más orientales que provienen del este, que se sumarían a la hueste, unos antes y otros más tarde. Y nos quedan finalmente los Naugrin. Los Naugrin, sí, yo quería que nos hablases de los Naugrin, porque me parece súper guay. Porque, bueno, para empezar, es que no entran solo como ejército, es que también vienen como, evidentemente, como proveedores de armas, ¿no? O sea, esto es como si te viene Estados Unidos, ¿no? Que viene él y te vende las armas, ¿no? Pues esto es parecido. Efectivamente. Porque tengo apuntado que hubo mucho movimiento en las herrerías de Belegost y Nogrod. Yo esto les voy a plantear. Sí, espera, que yo también, a mí dámelos. De hecho, en una de las primeras versiones de la batalla, al principio ellos no luchaban, solo vendían armas, además, porque en las primeras versiones, al principio Tolkien dejó a los enanos como a los Naugrin, como súper neutrales, en plan de que ellos, con tal de negociar, negociaban con Morgoth, negociaban con los elfos, ellos les daba lo mismo. Entonces ellos como que sacaron mucho partido de la batalla, en plan de, bueno, pues yo te vendo las armas, pero yo no me mojo, a mí dadme el dinerico. Claro, pues se monta un mercadillo cerca del campo de batalla y oye, que se sirvan. Exacto, tal cual. ¿Casancarri o préstamo y arriendo? ¿Cuál es el truco? Tal cual. Entonces, ahí estaban ellos. Pero de esto sí, quiero que me cuentes bien lo de las máscaras. Si es algo que se ha visto más históricamente o algo así, o eso fue a Tolkien le dio un ataque de originalidad. No, se han encontrado máscaras. Bueno, ya se sabe que los romanos en la época, en siglo I después de Cristo, se ha encontrado una en los yacimientos de Teutoburgo, se ha encontrado una máscara de un militar romano, con lo cual ya se utilizaban, lo utilizaban los vikingos, lo utilizaban los sajones. Está el casco de Sutton Hoo, me parece que en Sutton Hoo se ha encontrado una. Sí. Con lo cual sí que se utilizaban, ¿no? Dice Tolkien, grandes máscaras de espantosa apariencia, que avanzaba con pasos cortos. Me parece que en este caso no hay caballería. No, creo que aquí Tolkien no menciona me eso. Me alegra. Estaban armados con grandes hachas y Tolkien menciona que Azaghal llevaba también un cuchillo, ¿no? Con él. Sí. Que debía ser un buen cuchillo porque es con el que pincha a Glaurung, al dragón. Sí. En resumen, debían llevar metal para reventar un detector de aeropuerto, o sea... Debía ser algo espectacular verlos llegar. Y ruidoso. Uh-huh. Pues sí, la verdad es que sí, que tenía que ser tremendo. Y en cuanto a cifras, pues yo diría que un contingente importante porque consiguen abrirse paso entre los orcos al final de la batalla. Sí. Con lo cual, importante, cohesionado, infantería muy cerrada probablemente para abrirse paso cuando los han rodeado de esa manera y hay tanta gente. No es, bueno, la forma de abrirse. ¿Qué tenemos en el otro bando? Porque bueno, hay que darles un poquito de chance, ¿no? Tenemos a los orcos, esos elfos corrompidos por Melkor. No sabemos en armamento. Sabemos que utilizan mazas para golpear a Fingon, que matan a Huor con una flecha envenenada. Sí. Anteriormente decía que iban calzados de hierro y con escudos también de hierro y espadas de hoja ancha, dice Tolkien. Con lo cual nos podíamos hacer una idea de que se parecían más a los Uruk-hai que a los orcos de Mordor. ¿no? Por lo menos yo es la idea que me he hecho, que estaban en ese sentido un poco más armados. Más infantería media pesada. Yo diría media, porque luego en la batalla vemos que se van a mover bastante rápido. A nivel de caballería, pues utilizarían, Tolkien habla de lobos y jinetes de lobos. Tenemos a Glaurung, que es la releche. Tenemos a Godmoth, que es la pera. Ahí hay una... Pero Godmoth necesita gente para que le ayude, que luego para matar a un elfo necesita que se lo sujeten. A mí, oye, eso me sigue pareciendo muy mal. Jefe. Sí, eso es verdad. Todo el mundo está deseando quedar bien. Sí, sí. Por supuesto, bueno, los Balrog utilizaban el fuego. De hecho, hay una mención a una cuña entre las huestes de Fingon y el hacha oscura de Godmoth, sí. ¿No? Es un poco las menciones que hay. Sabemos que Ulfang y sus hijos se van a pasar al bando de Morgoth, que hay hombres escondidos en las colinas del este. ¿Cómo pudieron llegar sin que nadie los viera? Lo dejo a la imaginación de cualquiera. Y si se envían, si se habla de jinetes, Tolkien no especifica si son jinetes de lobos o jinetes a caballo, pero bueno, los envía el capitán de Morgoth con señales de parlamento que van hasta la obra exterior de Barad-Aitel para un poco tratar para distraer y sacarles de la formación, ¿no? Pero eso es al principio ya, ¿no? Para provocar. Sí. Y así efectivamente es como puede empezar la historia, ¿no? ¿Qué plan? Bueno, ya hemos comentado un poco el plan, ¿no? Los pueblos libres, sí, a nivel estratégico, tenemos la Unión de Maedros, quieren concentrarse sobre el ejército de Morgoth. La idea es engañar a Morgoth para que ataque hacia el este y en el momento en que esté volcado en el este, atacarlo con los ejércitos que están en el oeste por sorpresa y por detrás para destruirlo. Engaño, sí, operacional clásico, ¿no? Sí, además estaba avisándoles con lo del fanal de Dorthonion, que lo hemos estado comentando antes, de, ¿no? Esa era la idea, que tenían que avisarse de un lado para otro. Bueno, esto ya es en el 472 de la primera edad, o sea, han pasado como unos 4 años desde que Maedhros se empieza a intentar montar su unión. Es cuando va a empezar esto. ¿Qué es lo que tiene Morgoth? Porque Morgoth tiene mucho más. Morgoth, para empezar, claro, tiene un servicio de información bastante mejor que el de su enemigo. Sí, eso está clarísimo. O sea, lo que está pasando enfrente. Es que consigue enterarse de todo. Bueno, es verdad que es un Valar, pero madre mía. Yo no sé ya si es fallo de que Maedhros no sabe ocultar la información. No sé. Que se llamaban a gritos o algo. No lo entiendo. Pero bueno, si tiene un espía, tiene un espía, ¿no? ¿O qué? Sí, sí. Sí, claro, pero que tiene muchos espías, al parecer, porque se entera un poco. Creo que lo único que le sorprende es que aparezca Turgon. Realmente, porque si nos fijamos en los primeros compases de la batalla, se supone que el ejército de Fingon está escondido en las montañas, en los valles, pero cuando Morgoth sale de Angband, se dirige directamente hacia el ejército de Fingon, que no se, sí, supone, sí, que se supone que no está allí. Claro. Y además camufla con ropas pardas y sin que se vea metal a los orcos para que no se les vea, ¿no? O sea, va, sí, disimuladamente hacia el ejército de Fingon. Lo cual ya para Fingon tenía que haber sido una señal de que las cosas no iban según lo previsto. Hombre, es verdad que dice como que Fingon sospecha algo y de hecho que como que le da mal rollo, pero no... Pero aún así no sospecha suficiente, está claro. No sospecha suficiente, ¿no? Entonces, lo que hace, bueno, lo que hace Morgoth, antes de adelantarnos, es sembrar el desconcierto en el ejército del este con rumores de traición, sí, que no son rumores, de hecho. Es una realidad. Para que lo retrase y luego va a conseguir que el ejército del oeste salga al ataque antes de tiempo, ¿no? Salga descubierto y luego va a hacer una gestión magnífica de las reservas. Sí. Que si queréis, lo vamos viendo según. Conforme vayamos avanzando, ¿no? La batalla. Vale. Si quieres voy contando un poquillo. Vas tú, dale. Dale, por Dios. No, o sea, no, si iba a ir como relatando en plan de lo tengo como súper esquemático, ¿sabes? En plan de, pues eso, que Fingon porque tengo puesto que Thangorodrim al principio está como todo cubierto por una nube y que es lo que pasa, que Fingon por eso tampoco sabe si Maedhros ha salido o no, está ahí como dudando. Y ahí es lo que has dicho tú, ¿no? De que Maedhros le han engañado porque yo tengo apuntado que Uldor le dice que les están atacando desde Amban, ¿no? Y Y entonces, pues claro, no sabes si salió o no, y es cuando de pronto aparece Turgon, y entonces de Fingon al menos eso como que calienta el corazón de todo el mundo y de pronto piensan que oye, que no va a ir ni tan mal. Y hay gente que, y la se tienen esperanzas de pronto, porque como no esperaban a Turgon, pues claro, el mundo parece más bonito. Cuando no esperas a alguien y de pronto te aparece con todas esas fuerzas que has comentado, vamos, te doblan el ejército, entiendo que de pronto todo parece más positivo. Sí, si lo veías factible al principio, pues ahora lo tienes que ver hecho, ¿no? Claro, tal cual. Aquí un poco el orden que tenía yo, que había deducido yo del despliegue de, poco por lo que cuenta Tolkien, del despliegue del ejército del oeste, estarían los Nordol de Hithrum, en el extremo izquierdo, los elfos de las falas, que es cuando los comenta, claro, y luego sí, estarían los hombres, ¿no? La compañía de Gwyndor, los hombres de Dorlomín y los de Brethil a la derecha. Todos desplegados en orden de batalla, ocultos en los valles y bosques de la Sered Betrim. A esto se le va a sumar más a la derecha la gente de Turgon. Pero claro, el problema es que el ejército del este es el que no está. Es el primero que tiene que estar y es el que no está. Y es un poco lo que comentábamos, ¿no? Con esa distancia y con ese recorrido, la coordinación, bueno, los ejemplos históricos de falta de coordinación de ejércitos son interminables. Basta que un tío esté un poco crecido para que tardes 2 días en pasar y llegues 2 días tarde, ¿no? Y aunque la primera fase de la batalla va a durar 6 días, como comentábamos antes, pues 2 días tarde puede ser muy importante. Sí, sí, sí, claro, vamos. De hecho, claro, Maedhros llega 6 días tarde, pero bueno, ahora veremos. O 4 días tarde, perdón. Como bueno, decía... Bueno, que... Didi. No, claro, en cuanto... Efectivamente, tenemos ese humo negro que asciende desde Thangorodrim, porque a Morgoth le gusta avisar que viene, no es la primera vez que lo hace. No, dice, oye, que voy. Sí, como las trompetas de las plazas de toros. Sí, sí, sí. Y bueno, pues marcha hacia el ejército del oeste. Hacia un ejército del oeste que se supone que está escondido y que no sabe que está ahí. ¿Vale? Con lo cual, Fingon, efectivamente, en ese momento debió de hacerse preguntas. De sospechar. Es decir, esto no está yendo como debería de ir. Llega el ejército de Turgon. De Turgon. Y bueno, pues, oye, ya estamos mejor. Sí. Dice Tolkien algo muy interesante de la fuerza que envía Morgoth, porque dice que es grande en apariencia, vestidos con ropas pardas y no mostraban ningún acero desnudo. Y de este modo ya habían avanzado mucho por las arenas de Anfaulith antes de que fueran vistos. Premio gordo para la visión, para la vista de los elfos. Que no les ven. Que además están mirando a ver si por el este ven llegar a Maedhros y a sus hermanos, pero no están viendo que vienen los hombres, el ejército de Morgoth, ¿no? Pero sobre todo grande en apariencia. A mí lo de grande en apariencia me encantó porque ya te está adelantando que es una trampa. O sea, ya te está contando que aquí hay algo que no funciona en absoluto, ¿no? Claro, que uno debería de sospechar. Los Noldor quieren atacar. El que se opone es Urín. Urín, sí. Consciente. Urín es el que dice que no. ¿Por qué es tan listo Urín? Es porque es el bueno. Y es lo que le toca. Dice Tolkien, consciente de que Morgoth siempre aparenta tener pocas fuerzas. Y no es la primera vez que Morgoth se empieza a sacar gente del bolsillo y dice, mira, aquí tengo más. Y entonces Urín, como escribe Tolkien, les insta a esperar y a dejar que los orcos se despedacen entre ellos en el ataque a las colinas. Entiendo que la idea de Urín es que, bueno, pues ataquen una posición fija, ¿no? Pues ya que saben dónde estamos, que nos ataquen, que nosotros estamos aquí bien desplegados, bien posicionados y que se dejen los cuernos atacándonos cuesta arriba. Yo pensaba más que era un poco que Urín quería esperar porque... De verdad pensaba que Maedhros y su ejército iban a llegar, ¿no? Entonces como que quería ceñirse mucho al plan original. Esa era mi idea, pero claro, ahora te estoy oyendo y digo, pues igual, ¿no? Es que claro, también hay que pensar que no tengo tanta idea de estrategia. O sea, yo claro, fue mi imaginación y ya está. Aquí digamos que es un poco la frase que saqué del propio Silmarillion. Sí. Es interesante. Por otro lado, tácticamente es la idea perfecta, ¿no? Es decir, si me ataca a mí y se despedaza atacándome colina arriba, donde yo estoy bien colocado, y llega Maedhros, lo va a pillar por detrás, con lo cual, fantástico. Si al final da media vuelta y ataca a Maedhros porque no me ha acabado de ver o no sabe cuántos efectivos tengo, pues lo puedo atacar yo por detrás. Vamos, la situación parece perita, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. qué van a hacer los orcos. De hecho, dice Tolkien más adelante, la provocación de los orcos perdió firmeza cuando vieron los muros silenciosos y la amenaza oculta en las colinas. Yo claro. Aquí entiendo que debe ser un error de traducción, porque ver los muros silenciosos y la amenaza oculta... Pues sí, sí, es un poco complicado eso, la verdad es que sí. Pero bueno, el caso es que ante la muerte de Helmir, Windol se vuelve loco, monta a caballo de un salto y muchos jinetes lo acompañan. Y aquí ya empiezan las tortas, ¿no? Sí, a mí me encanta porque, claro, es que es como... Y entran en embestida y es lo que decíamos antes, es que se meten hasta la cocina. Que a la vez, porque luego te cuenta eso, que se meten hasta allí, que también me fascina porque te dice que Melkor sigue sacando gente para dejar a Fingon en la puerta de Amban. O sea, no sé cuánto avanzan, pero, o sea, da la sensación cuando lo lees, o a mí me la daba como que avanzaban como muchísimo y que Fingon iba como por detrás para intentar defender a Windor, pero claro, de pronto le sale como un montón de gente en medio que será la que le corte el paso y se queden con Windor y la gente que iba con Windor dentro, que se los cargan a todos salvo a Windor. Y luego, además, como que entraron con tanta rabia que Melkor lo oía desde su trono. Tiene una frase así, parecida. Que me quedó en plan de, madre mía, ¿cómo? O sea, en Amban se oye todo. Melkor dormía muy cerca de la puerta. Bueno, son cavernas. Sí. Se oirá todo seguramente. Pero escucha, esto, Javier, ¿hasta qué punto es realista? Esto de salir corriendo desde las colinas y perseguir hasta meterte dentro. ¿Qué distancia? Sí, aquí, claro, aquí hay una distancia que yo veo que no es pequeña. Larguísima, ¿no? O sea, ¿cuántos días puedes estar? Si estos son 290 kilómetros, ponte que estos sean 140, 150, ¿no? Tolkien habla de 3 días. ¿3 días corriendo? De una persecución de 3 días, lo cual efectivamente se me hace escaso. Se me hace escaso. Es que es como... O los días serán más largos. Siempre podemos jugar con eso. Sí, fíjate, yo creo, ¿tú no crees que en esa circunstancia de Windor salir, quiero decir, por su cuenta, que aquí, de hecho, en el chat hablan de falta de disciplina? Esto de que Windor salga por su cuenta, teniendo en cuenta que las fuerzas de Windor entendemos que eran pequeñas, vienen de Nargothrond y son los que venían con unos cuantos. ¿Tú no crees que habría, que lo que tendría que haber hecho Fingon es no moverse? Pedir café. Sí, ¿no? Vale. Sí. Dice, tráeme un café, vamos a ver cómo estos qué hacen. Pero es verdad que esto pasa, ¿no? Tenemos un ejemplo interesante en Hastings, en el 1066, en la batalla de Hastings. Lo que hace Guillermo de Normandía es mandar a su caballería hacia la base de la colina donde están los sajones instalados, arriba, hace amagos de ataque y se retiran. Y en un momento dado, parte del ala derecha del ejército sajón persigue. Se pone a perseguir de forma, digamos, un poco por su cuenta, ¿no? Y esto hace cierto efecto arrastre que permite que en un momento dado la caballería de los normandos se revire y pueda hacer bastante daño a esa ala, a esa gente que está persiguiendo de forma desordenada, pues son un blanco estupendo para la caballería. Esto pasaba. O sea, la caballería francesa que carga en Agincourt, perfectamente acorazada, pasan literalmente por encima de sus propios ballesteros genoveses, ¿no? Porque alguien ha dicho, los ingleses están allí, ¡vamos! Mariquita el último. Se tiran todos y es una auténtica catástrofe. Es decir, los arqueros ingleses empiezan a tirar caballos, el caballo que viene por detrás de un caballo que rueda por el suelo normalmente tropieza, con lo cual rueda también por el suelo, allí se monta un amontonamiento digno de una película de dibujos animados y es lo que tenemos, ¿no? Entonces, realmente lo que pudo hacer Windor es eso, un efecto arrastre. Y Fingon, cuando ve que la mitad del ejército se le está marchando, dice, pues mira, de perdidos al río... Pues ya tiramos todos, ¿no? Vamos todos, pero es verdad que Windor se adelanta mucho, consigue meterse en Angband, ahí tenemos un poco la trampa, y Morgoth tira de reservas. Y por las puertas ocultas empieza a sacar gente y empieza a rodear al ejército de Fingon. De Fingon. Que aquí es cuando... Que aquí es cuando empiezan a llamarlo ya, porque Tolkien tiene esa frase de y el cuarto día llegan las lágrimas innumerables, que a mí me quedó en plan de... Hasta este momento no lo llama batalla, hasta este momento no era la batalla, ¿qué está pasando? Era una persecución, por lo visto. Claro, sí. Estás persiguiendo un ejército derrotado, ¿no? Es decir, lo que ha hecho realmente Morgoth es atraer a su campo, al sitio donde él quería, a todo el ejército del oeste. A todo no. porque los que faltan en este follón son los de Turgon, son los de Gondolin. Sí, Turgon se queda atrás. Que estaban en el extremo derecho, se quedan en los pasos de Sirion y luego intervendrán desde allí. No sabemos si es que Turgon era más listo o era más lento o fin. El caso es que, bueno, Fingon se tiene que retirar. Sí. Haldir, señor de los Haradim, es muerto en retaguardia, es decir, sí, los hombres de Brethil son los que van a cubrir esa retirada. Eso también era un clásico, se utilizaba infantería un poco más ligera, ¿no? La idea es que si tú les empiezas a tirar porquería a los que te persiguen, pues van a tener que pararse para organizarse para atacarte y van a perder tiempo. Y en ese momento tú sales corriendo, si eres más rápido, y te vuelves a parar, y entonces estamos haciendo ese juego para ir conteniéndolos. Pero el caso es que al final los orcos consiguen rodear totalmente el ejército de Fingon, y entonces, después de una noche de lucha, es cuando va a intervenir la fuerza de Turgon. Al sexto día. Empieza el sexto día. Es que el sexto día pasan como muchas cosas, ¿no? El sexto día es el último día, el día crucial. O sea, solo dura 6 días la batalla, ¿no? Es que es lo que te iba a haber preguntado antes. Porque, o sea, el sexto día es cuando Turgon consigue llegar desde el paso del Sirion, que es lo que tú decías, no entiendo muy bien, o sea, en distancias entonces, voy a mirar un segundo tu mapa aprovechando, porque claro, no es lo mismo cuando uno lee que cuando lo puedes, uy, perdón, que me... O sea, en distancia, mira, Gondolin está aquí, ¿vale? En distancia podía haber llegado mucho antes, evidentemente sale más tarde. No, pero que no, es que pone que está en el paso del Sirion, que claro, como que Turgon se queda en el paso del Sirion. Debe estar en la zona del Marjal, entiendo que está en la zona en el Marjal de Serej. Sí. Que es el extremo derecho de la línea, va de Eitel Sirion al Marjal, ¿no? Entonces, estos se lanzan hacia Zangorodrim, donde está la entrada exacta, y él pues o avanza más despacio o se queda ahí y bueno, pues en algún punto de la llanura es donde las fuerzas de Fingon son rodeadas e intervienen los de Gondolin. Los de Turgon. Sí, y entonces se reencuentran, que este momento a mí siempre me parece súper bonito cuando lo leo, lo del reencuentro de Turgon, Fingon y Húrin, me parece precioso. Otra cosa es que me dé mucha pena porque pienso que es casi un hola y adiós. Y además pasa que por fin llega Maedhros, claro, llega 6 días tarde. Por fin, Angélico mío. Y ataca a los orcos por retaguardia. ¿Morgoth los había visto llegar? Probablemente. Pues seguro que lo sabía, porque termina de sacar lo que le queda. Aquí es cuando pone que se queda vacío Amban y que ya lo saca todo. Y que entre otras cosas salen Glaurung y los Balrogs y todo, ya. Exactamente, ¿no? Aquí tenemos un poco la situación de los pueblos libres. Pues los 10.000 iniciales de Fingon están chungos. Los de Turgon acaban de entrar en batalla, con lo cual, bueno, ya no hay reservas en el oeste. Y llegan los de Maedhros, ya no hay reservas de ningún tipo. O sea, los ejércitos de los pueblos libres ya han empeñado todo lo que pueden en la batalla, ¿no? Pero aún así, Tolkien te dice que podría haber salido bien, o sea, pese a todo, o sea, quiero decir que lo estás diciendo y digo, joder, suena como que lo tienen todo, o sea, tú lo estás leyendo y dices, uff, esto está complicado y todo, es como, no, sí, podría haber salido bien, si no hubiera traidores, o sea, es como, al final la culpa realmente es como de la traición, ¿no? Claro, Morgoth se ha guardado lo mejor, no solo sigue teniendo reservas, sino que además, pues como decías, tiene a los Balrogs, tiene a Glaurung, con los dragones, es decir, lanza un ataque de flanco, vuelve a separar al ejército del este del ejército del oeste, con lo cual se coloca en una posición central y puede destruirlos unos por otros. Y además, Ulfangel el maldecido decide que ha llegado el momento de hacer su cosita, que para eso le han pagado. Y bueno, técnicamente no, se supone que le van a pagar, pero... Bueno, efectivamente, le han prometido un buen estipendio. Y traiciona, ¿no? Y entra en combate contra Maedhros, ¿no? Es decir, parte de los hombres del este, pues llenos de miedo, se largan y él lo que hace es que interviene. Esto sucede, o sea, tenemos aquí la famosa batalla del Guadalete o de la Janda, donde el rey Rodrigo, el rey visigodo, es derrotado por los árabes. Realmente es lo que pasa, es decir, parte del ejército de Rodrigo cambia de bando, y dice, no, pues mira, no, es que estos me han prometido más y me caen mejor, y además, como estábamos en plena lucha dinástica, pues aquí te quedas. No, me va mejor irme que los otros. Además, parece que Ulfang, había convocado a más gente del este que habían estado ocultos en las colinas y que se supone que habrán seguido al ejército de Maedros, porque no creo que llegaran corriendo en una mañana. No, espero que no. Dadas las distancias que estamos viendo aquí, me parecería complejo. Aunque bueno, es lo que hemos hablado, de que las distancias que se corren 3 días también este Windor, pues no lo sé. Pero bueno, el caso es que el ejército de Maedros es deshecho, es disperso. La verdad es que si había varios dragones como Glaurung, o un poquito Glaurung, teniendo en cuenta lo que va a costar matarlo luego en Zangorodrim, pues debían de ser enemigos complicados, sobre todo sí, si hay varios. Y aquí el que brilla es Azaghal, ¿no? Es Azaghal, perdón, que es el jefe de los, el rey, o bueno, no sé cómo lo menciona. Es un poco el líder de los Naugrim, que hacen un círculo alrededor del dragón, lo atacan con las hachas, Azaghal lo hiere con un cuchillo, que Glaurung lo mata, y a partir pero de esto, ahí... Pero esto lo hace para ayudar a, de hecho, que lo hemos estado comentando antes, que los elfos se dedican a huir mientras el resto de gente les cubre. O sea, este momento es cuando están cubriendo, no sé si es a los... ¿Era a los hijos de Feanor? ¿Quién estaba huyendo? O sea, me suena que es un momento... Sí, ¿verdad? Para que puedan huir, ¿no? O sea, que vuelven hacia el oeste. Es la segunda vez que otro pueblo salva la piel de los Noldor. Sí. Mientras los hijos de Feanor, que todos han sido heridos, pero ninguno ha muerto, se concentran los restos de sus fuerzas y junto con los Naugrim se zafan de la batalla. Dado que Tolkien nos cuenta después cómo los Naugrim están peleando con Glaurung, y cómo recuperan el cuerpo de su rey y se marchen sin que nadie se atreva a molestarlos, pues uno puede pensar que efectivamente son los que llevan la retaguardia, ¿no? Sí, sí. Además de cómo quedaban miedo y todo, te pone, ¿no? Con lo de las máscaras que hemos estado comentando antes, ¿no? Que entiendo que serían de Mithril o algo así, porque como pone que les ayuda también a soportar mejor el fuego. No menciona el Mithril, no recuerdo que... O sea, no lo menciona. Esto es mi suposición, porque dice que las máscaras, o sea, que en parte, como llevan las máscaras, les hace como más resistentes al ataque del dragón. Entonces, en mi cabeza he dicho, pues tiene que ser algo súper resistente al fuego o algo así, porque si no, espérate que te busco, si no la frase exacta. Es posible, o sea... Que... Dame un segundo. A ver. Vale, pues... No, porque ahora encuentro como lo del final, pero no encuentro lo de... O sea, lo de que se mantuvieron en pie, pero que no encuentro lo de... Ah, sí, mira. Y además tenían por costumbre en las batallas llevar grandes máscaras de espantosa apariencia y les fueron de provecho frente a los dragones. Y si no hubiese sido por ellos, Glaurung y su prole habrían quemado a todos los que quedaban de los Noldor. Entonces, claro, en mi cabeza, como mencionan las máscaras y luego mencionan lo de que les habrían quemado, digo, pues debe de ser que las máscaras les daban como puntos extra de vida contra el fuego. No lo sé, o sea, te digo ya, o sea, por esas dos frases, que es verdad que mi mente como que las ha juntado. De siempre, quiero decir. O simplemente consiguen contenerlos y mantenerlos a distancia, ¿no? Algo que asuste a un dragón. Para que no venga a ponerse muy chulo. Sí, sí, sí, puede ser. Que es también las comprensiones de cada uno. Con el ejército del este aplastado, pues nos queda los últimos compases, ¿no? Ese grupo de Fingon, Turgon y Urin, que realmente, bueno, pues ahí habla un poco, es de las pocas formaciones que cita Tolkien, una formación en cuña, que es la que van a aplicar los orcos. Suponemos que con Gothmoth en la punta de la cuña, como jefe que es, que van a separar a Fingon de Turgon y Urin. Sí, es verdad. Hay un combate singular entre Fingon y Gothmoth, que esto es como muy típico, ¿no?, de la época. Vamos a zurrar los jefes, que es lo que se supone que debemos hacer. Lo que pasa es que, bueno, Fingon muere, lo golpean. Bueno, pero es que no es un zurrarnos los jefes, es esto a mí, lo que hemos comentado antes a micrófono cerrado, que a mí me recuerda un poco como cuando matan a Pedro I el cruel. Espera, que te le sujeto y así tú le apuñalas. Pues hombre, a ver. Insisto, es lo que tiene ser jefe. Siempre hay algún pelotilla dispuesto a ganarse un ascenso. Entonces... para, bueno, pues... con este tipo de cosas, ¿no? Efectivamente, un Balrog por detrás le arroja un cinturón de fuego y es el momento en que Godmode le yende el yelmo con su hacha negra y lo deja fuera de combate. El ejército del oeste pierde a su líder. Los Edain de Úrin y de Uor se retiran con los de Gondolin hacia el Marjal de Serech. Aquí tenemos otra un poco otra formación, ¿no? Porque dice que Turgon se retira con sus capitanes Ectelion y Glorfindel guardando los flancos derecho e izquierdo. Y yo lo que quiero entender es que tendría a los hombres de Úrin aguantando la retaguardia y ellos están atravesando con esa formación compacta, con esa falange de la que habla Tolkien, están rompiendo las líneas enemigas que los rodean por detrás o en dirección al paso del Sirion para poder salir por allí y marcharse de vuelta a Gondolin. Que yo aquí solo añadir, porque me gusta un montón cuando se despiden Uori y Turgon, me gusta mucho, porque al principio de hecho como que Turgon tampoco quiere terminar de irse, como están dudando y tal, pero es Uori el que como que le insiste en que se vaya y le dice que se tiene que ir. O sea, no tengo apuntada la frase exacta, pero que es como que de la unión de ellos dos, de Turgon y de Uor, surgirá una nueva estrella. Ay, prediciendo la llegada de Arendil así sin saberlo. Pero que me mola mucho cuando Tolkien te va soltando esas perlitas, ¿no? De que tú la primera vez que lees el Silmarillion dices, ¿qué dice este señor de que van a surgir de ellos una estrella? ¿Pero de qué estás hablando? Es bonito, claro, tiene partes bonitas dentro de la batalla, a pesar de que la batalla se supone que es cruenta y a mí me impresiona que tengas tiempo para estar tan lúcido, ¿sabes? O sea, sí. De decir claro, todas estas cosas. Bueno, es una escritura épica, ¿no? Es decir, esto hay que darle una épica, hay que darle... Sí, supongo que el objetivo de Tolkien no era narrar una batalla como las que él hubiera podido estudiar de la época sajona o de la época vikinga o de la Inglaterra antigua o de Finlandia antigua, etcétera, sino que él quería escribir algo mucho más poético, algo mucho más épico y un poco es por donde tira, ¿no? Entonces estos momentos son imprescindibles, las despedidas de los héroes y gracias a Dios no tenemos un discurso de 7 páginas. En algunas ocasiones dice, pero ¿cómo tiene tiempo de decirle todo eso si los están aporreando por todos lados? Están mandando. Entonces, bueno, pues efectivamente al final Turgon consigue huir a Gondolin, los hombres caen, Uor con el ojo atravesado por una flecha, hablábamos antes de Hastings, como el rey Harold Godwinson, y Úrin pues es capturado, ¿no? Sí, bueno, yo voy a meter, porque hablamos de las épicas, es que en descripciones de Tolkien maravillosas, bueno, esto no es épico, pero es que me releyendo, no sé, entiendo que mi cerebro había borrado lo de los orcos creando puentes con los muertos sobre el río para acercar Hitlum, me dejó totalmente loca, en plan de, es que me les imagino en plan de, uy, mira un muerto, en plan de verdad. Crear o sea, claro, había tantos muertos que efectivamente pues podías crear hasta un puente. Y luego la muerte de Húrin antes de que le cojan, cuando está ahí, que de hecho lo comentaba antes, creo que ha sido Tar-Palantir, que es verdad que me parece una escena también en esa epicidad que comentamos, ¿no? Súper potente de él con el hacha matando orcos y diciéndole de Lauren Tuluva, que te lo imaginas ahí, no sé, como un poco rollo casi Berserker, no sé muy bien. Ahí, pero esa imagen me parece muy potente, ¿no? De él hachazo libre y con el Lauren Tuluva me parece espectacular. Sí, sí, prevaleceremos, tarde o temprano prevaleceremos. Sí, sí, tal cual, es que tal cual. Lo cual también es una confesión de que la cosa no ha salido bien. Sí. Si te remites a un futuro, es que el presente no es especialmente brillante. Pero bueno, pues sí, es verdad que son momentos. Preguntan por aquí por las líneas logísticas de suministro de las fuerzas de Morgoth. Yo muchas veces voy a ser un poco épico. No quería interrumpirte, pero voy a copiar la pregunta, o sea, voy a poner la pregunta para que la gente la vea y vamos a decirla en voz alta para los que nos escuchen luego en el podcast. Uh-huh. ¿De dónde obtenía sus víveres Morgoth? ¿No habría sido una estrategia más inteligente cortar o destruir los recursos y dejar los campos infértiles con sal para obligar a un ataque desesperado? ¿Cuáles eran las líneas logísticas de suministro de las fuerzas de Morgoth? ¿Están en el mapa? Estas preguntas no sé si las podemos responder porque muchas veces tenemos el texto de Tolkien y lo que le echemos de imaginación, ¿no, Javier? Claro, según Tolkien, los orcos viven del aire. Ya. O sea, realmente no hay ninguna mención. No sé si es canon, no me voy a meter en este tipo de profundidades, canon, lore o qué. Uh-huh. No sé dónde leí o de pasada que más allá del mar de Run, en la tercera edad, había zonas agrícolas, que es donde se suministraban los orcos. Pero la verdad es que las descripciones que hace Tolkien en general de los territorios de Morgoth, de Sauron, pues no son no parece que sean especialmente fértiles, ¿no? Aquí Argalen se ha convertido en Anfaulith, es decir, la llanura de ceniza, con lo cual no sé qué crecerá en la zona. Aunque es verdad que la ceniza de los volcanes es muy fértil, todo es cuestión de plantearse si había aprovechado que había roto el cerco para plantar a porrillo, ¿no? Nos pasa un poco lo mismo con Mordor, cuando ves esas descripciones de roca y volcanes y de tierras baldías y todo eso, dices, del aire. Porque comerse unos a otros biológicamente no es factible. Entonces, tienen que comerse a los prisioneros, no sé. Ya. Con lo cual, bueno, a lo mejor tienen granjas de prisioneros, pero claro, hay que dar de comer a los prisioneros. Es una cosa bastante que queda bastante en el aire. Pero bueno, yo creo que tampoco era el objetivo de Tolkien solucionar este tipo de cosas. Exacto. Realmente es contarnos una historia pues que quede épica, que quede bien, de buenos y malos, porque Tolkien creía firmemente en el bien y el mal, un poco bueno pues por su condición de católico, y además se le nota en muchas cosas, ¿no? Y es un poco bueno pues toda la historia. Bien. Al final, ¿qué queda la cosa, ¿no? Pues desastre total para los pueblos libres. Sí. Beleriand queda totalmente abierta a cualquier acción de Morgoth. O sea, ahí así que los Aedan y los Noldor, de Hithlum, pues prácticamente eliminados. Desaparecen, ¿no? Sí. Los Aedain, pues Hithlum va a quedar bajo el control de los orientales. Ya no hay oposición organizada durante 100 años hasta que lleguen los Valar, ¿no? para la última batalla. Donde, bueno, pues intervendrán, yo ponía así en mis notas el inicio de la guerra aérea, porque ahí tenemos los dragones con alas, porque es un detalle interesante pensar que hasta ese momento los dragones no tienen alas, Glaurung se arrastra. Sí, Glaurung es un tipo Gwyn. Pero sí es verdad que, bueno, perdiendo la ventaja de la altura, pues son unos bichos muy grandes que se agitan mucho, pero como que dan menos miedo, ¿no? Porque si estás detrás de tres filas de gente, pues casi que no lo ves y te puedes quedar más tranquilo. En cambio, si están por ahí arriba dando vueltas, pues ya es más complicado. Me llama la atención la falta de intervención de los elfos en la última batalla, en la gran batalla, en la Guerra de la Ira. Sí. Porque ahí ya los elfos parece que son una fuerza agotada, es decir, han entendido que no tienen nada que hacer. O no quieren tener mucho trato con los Valar, ya sabes, ¿no? Eso de que estás avergonzado y no quieres dar la cara. Y bueno, pues ya se encargan los hombres que quedan de apoyarlos. Obviamente si intervienen los elfos de Valinor. Los Teleri no, los de Alqualondë dicen, nosotros nos limitamos al traslado. En fin, pocas ganas tenemos de ir a ayudar a esta gente. Pero bueno, vamos a ayudar en lo que sí nos viene bien, que eso lo llevamos en barco. Y a partir de aquí, bueno, pues se supone que los Vanyar debían de ser más altos, más rubios, más guapos, más listos y más de todo que todos los que había allí, y con eso nos vale. Es una victoria inconclusa, porque realmente sí nos deshacemos de Melkor, pero por ahí va a quedar un tal Sauron. Sí, que eso ya se dedicará a enredar todo lo que pueda. Y sobre todo una destrucción, no es la primera vez, después de la caída de Utumno ya había habido una destrucción brutal. Yo cuando leía tanto esta parte como esta última, ¿no? De la destrucción del mundo, me recuerda mucho, y lo decíamos creo que fuera de micrófono, Tolkien estuvo en el Somme, en la batalla del Somme, sí. Y una de las características de la batalla del Somme es que cuando se inicia es una región donde no ha habido casi combates, y las fotos de la zona antes de la batalla se ven árboles, se ven prados verdes, se ven cultivos, es decir, es una zona que está muy bien, ¿no? Es decir, te irías de fin de semana a casa rural y nada más empezar la batalla, cuando empiezan los bombardeos masivos, pues aquellos son troncos quemados, barro, pantanos. Entonces es posible que Tolkien realmente fuera testigo de eso, y te queda un poco la idea de que estas batallas de grandes poderes son destructivas para el entorno. No fue la Primera Guerra Mundial, es decir, a fecha de hoy, en árboles que quedan o que se han recuperado, no se pueden talar con sierra mecánica porque quedan esquirlas de metal dentro del árbol y eso rompe la cadena y te organiza un auténtico desbarajuste. ¡Ostras! Entre los animales que están allí trabajando, ¿no? Hay que pasar un detector de metales para ver cómo talo ese árbol, cómo lo quito, cómo lo pongo y cómo lo hago. Los que no están protegidos, por supuesto. Pero es posible que haya una reminiscencia, ¿no? Fíjate qué interesante. Sí, pues eso no... Muy interesante. Una pregunta, Javier, porque he tenido que ausentarme un momento por cuestiones de fuerza mayor. No sé si habéis hablado de cuando llega Glaurum, que me imagino que sí, que es... yo siempre cuando pienso en esto me imagino que es como el equivalente a meter un tanque, ¿no? O sea, no sé si hay algo equivalente en histórico a lo que sería... O sea, si un dragón en este sentido es desproporcionado para los ejércitos que hay... sí, como eso, como de repente meter un tanque en la guerra de los 100 años, ¿sabes? O si no es para tanto. Claro, digamos que el progreso histórico siempre es mucho más gradual. Es decir, lo de meter un dragón así, catapum, vamos a meter en la guerra de los 100 años no se habían inventado, no había medios para fabricar tanques, y cuando hay medios para fabricar tanques, o sea, la primera ofensiva de carros, que es precisamente durante el Somme, durante las batallas del Somme, es la primera vez que intervienen carros de combate británicos en el frente. Es verdad que al principio causa el pánico entre los alemanes, pero rápidamente se dan cuenta que apuntándolos directamente con un cañón de campaña, los abren, ¿no? Los revientan. Es verdad que hay que tener el cuajo de ponerse detrás del cañón de campaña cuando el cacharro este se te viene encima y cuando es más cómodo al fondo de la trinchera metiendo un agujero y dice, mira, que pase, que pase. Y luego se averiaban muchísimo, es decir, estos aparatos salían 20 y en media hora te habías quedado con 3, entre los que se habían averiado, se habían parado, se habían metido en un agujero y no podían salir, pues claro, esto tenía una potencia muy en desacorde con lo que era el peso del engendro, ¿no? Entonces esto hace que disminuya un poco el efecto. Y luego en Cambrai, en 1917, es cuando ya se van a utilizar realmente en masa cientos de tanques a la vez, pero en ese momento, digamos que la impresión inicial ya ha pasado. Es decir, los alemanes ya, es verdad que joder, son muy incómodos, porque tienes a estos cacharros pasando por todos lados, disparándote con la ametralladora, estás deseando que el artillero se ponga en marcha ya sí o sí, tío, que me está hambreando, empiezo a dispararles, pero también se siguen averiando, es decir, digamos que la tecnología es muy gradual. Es muy gradual. Hay un salto interesante entre 1918 y 1939, porque es verdad que en 1939 ya el tanque va a ser mucho más móvil, se va a averiar menos, se sigue averiando alegremente. Yo diría que para regocijo del carrista, porque si se te avería 3 kilómetros de frente y te lo siento, yo no voy, se me ha roto el tanque. Dice, mira tú por dónde, hoy me libro. No, dice, como no tengo obligación de ir a pie, pues mira, vale. Estupendamente. Cuestión de meter algo, un poco de azúcar en el depósito de combustible y dices, joder, otra vez. Y ya lo apañas, ¿no? Pero bueno, son más móviles, son más peligrosos. Digamos que estos ejemplos de la Primera Guerra Mundial pues eran muy lentos, con lo cual tenías todo el tiempo para apuntar un cañón. Pero también es cierto que la historia del tanque es una competición entre velocidad, blindaje y cañón. Tira un carro más rápido y más blindado, tengo un cañón más potente capaz de atravesarlo. Y así nos vamos superando constantemente hasta que ha sucedido hoy. Lo que pasa es que hoy, con la aparición de los drones y con la aparición de cohetes filoguiados y todo este tipo de cosas, pues está muy en entredicho. De hecho, me parece que en Ucrania ahora mismo los carros los tienen un poco en conserva, porque cada vez que sale uno se le caen 200 drones encima y lo dejan patinar. Entonces, claro. Realmente, bueno, pues asistimos a un cambio de paradigma, ¿no? Pero bueno, las armas potentes seguirán ahí. En este caso, pues Morgoth tenía sus dragones que se arrastran y a sus Balrogs, que en el fondo pues también podían ser un activo importante, ¿no? Igual más móviles que los dragones, menos grandes, con lo cual más fáciles de meter en lugares estrechos, más fáciles de agrupar, a saber. Tolkien habla muy poquito de tácticas. Yo creo que lo poco que dice lo hemos comentado. Muy bien, vale, perfecto. Pues yo no sé si te queda, no sé si nos queda algo, porque sí que es verdad que luego ya termina, llegan los o sea, y efectivamente tenemos una victoria a medias porque parte del territorio, bueno, gran parte de todo el territorio se pierde y encima queda Sauron, con lo cual no se queda limpio del todo y parece que la amenaza de Morgoth tampoco se termina de eliminar del todo porque Arendil tiene que estar vigilando, o sea, se queda ahí arriba para echar un vistazo, o sea, que realmente no hay una victoria total y completa. Efectivamente, ¿no? No sabemos si en alguna idea de Tolkien dijo, igual me lo traigo de vuelta al final, como las películas de terror, que siempre sale el malo en el último, los últimos 5 minutos vuelve a salir el malo, o como Napoleón cuando vuelve de Elba, y dice, jolín, lo teníamos ya tranquilito, pues no, tiene que volver a saltar, ¿no? Pero sí es verdad que con Sauron, con el declive de los elfos y con los Valar, que ahora ya sí que no quieren saber absolutamente nada del mundo, dice, ya nos habéis cansado, estamos hasta las narices, encima les damos un poco de chance a los numenoreanos y se nos ponen flamencos, y mira, os busquéis la vida, y al tipo este, pues vosotros mismos. La batalla de las lágrimas innumerables, Javier, tenía posibilidades de haberse hecho bien. ¿Había posibilidad de victoria para los aliados si, por ejemplo, se hubiesen quedado en las montañas y hubiesen esperado? ¿O con la traición de los hombres era imposible? Claro, aquí hay por ahí una frase que se dice, no hagas lo que el enemigo se espera precisamente por eso, porque se lo espera, ¿no? Es decir, en el momento en que eres consciente o tienes la impresión de que tus planes no son tan secretos como a ti te gustaría, normalmente sí es conveniente poder adaptarse. Es verdad que en estos ejércitos medievales, entre comillas, por llamarlos de alguna forma, la capacidad de adaptación era mínima. Es decir, lo que podía hacer un jefe son maniobras muy sencillas, normalmente yendo en cabeza, de hecho, es decir, seguidme, y entonces tú das la vuelta por 17 sitios y llegas donde quieres o donde no quieres, o ir mandando gente, y decir, bueno, pues ahora el contingente de fulanito, ahora que entre, vaya el contingente de menganito por la derecha, pero poco más. Es decir, no había radio, no había teléfonos móviles, no había visión satélite, no había nada de eso, con lo cual, pues bueno, llegaba un momento y decía, señor... No tenían las águilas para irse de un lado para otro tranquilamente, en plan de, por favor, llévame. Subimos a Fingo, no un águila, igual podemos hacer algo interesante. Uh-huh. Salir bien, hay un problema, yo creo que el problema fundamental que hemos comentado es de falta de comunicación, ¿no? De distancia, unas distancias enormes, una falta de comunicación total. Sí, es que se está viendo ahí. ¿Quién va a abandonar a sus tierras y a los suyos para pasar por el sur de Doriath para ir a juntarse con los otros y atacar todos en masa? Ya, es que es muy loco. Si fuéramos muy locos, la victoria en las lágrimas innumerables la consigue Morgoth cuando toma Dorthonion y cuando corta esa comunicación. Otra cosa es que nos hubieran salido muy bien las cosas, pero hubiéramos quedado directamente a la altura de Dorthonion. No nos vamos a ocultar, nos vamos a juntar todos a la altura de Dorthonion y que sea lo que Dios quiera. Vale. También estamos asaltando Thangorodrim, o sea, estamos asaltando una posición fortificada, porque yo supongo que con todas sus montañas, sus torres de ceniza y todo, pues Morgoth tendría escondrijos y fortificaciones y todo lo necesario, por si alguien se volvía lo suficientemente loco, véase Fëanor o Fingolfin, o Windor, también es una constante, ¿no? Sí, claro. Con perdón. El que alguien se le vaya... Dice, esto lo resuelvo yo, no. Igual no, ¿eh? Si te das para pensar que igual no lo vas a resolver. La cuestión es que me impresiona, o sea, quiero decir, lo que me llama la atención es que ante la hazaña de Beren y Lúthien, que son dos personas discretas que se infiltran, quiero decir, con esa imagen deciden armar un ejército entero y lanzarse a la batalla direct de frente, ¿no? Que me yo que sé, luego pensándolo, cuando estás leyendo el Silmarillion, no, porque es un relato épico que mola un huevo. O sea, el Silmarillion mola un huevo. Y dicho esto, cuando ya lo has releído 7 veces, dices, ¿y por qué no una operación de inteligencia? ¿Sabes? Mandando a tres personas de fuerzas especiales que se infiltrasen, hiciesen lo que tuvieran que hacer, y aquí no ha pasado nada. O sea, algo parecido a lo que hizo Fingolfin, pero mejor. No en plan, me planto y lucho contigo de frente cuando te he llamado y que te lo esperes, sino infiltrarse, ¿no? Y veo que las operaciones, aquí estas operaciones, en general, pues no, porque no son épicas. Entonces, pues no se hacían. Es posible. Bueno, creo que son Lúthien y Beren los que se, si no me acuerdo mal, los sí, que sí. se meten. Sí, sí, claro. Se meten y le quitan un Silmaril de la corona. Por eso empieza todo esto realmente. ¿Y quién? Bueno, están con Juan, están con el perro. Sí, es verdad, sí. Son tres. Que es el que, ¿y quién es el que hiere a Morgoth? Porque a Morgoth lo hieren. Pero claro, se le puede matar. A Morgoth le hiere, si a Morgoth le hiere Fingolfin, le corta un pie, de hecho, le deja cojo. Yo no sé, es verdad que... Y Beren no se le cae el cuchillo y le hace también como un este, y por eso se despierta. Sí, la lian se le por cae eso. Una esquirla del cuchillo y le corta. Pero es, la pregunta de Javier es correcta. ¿Se le puede matar a un Valar realmente? No, claro, le matan ni los Valar. Se lo llevan, claro. Le encierran, le ponen la cadena, esta vez le expulsan más allá de las puertas de la noche. Matarle no, parece que podría decir Eru Ilúvatar, te reabsorbo, ¿sabes? Claro, pero... Si no. Claro, si no le puedes matar, te puedes cansar a mandar fuerzas especiales. Claro, que no va a hacer nada, ya, también. Que no va a servir, ¿no? Tienes que matar todo lo que hay alrededor. Ya. Sí, correcto. Imagínate. Bueno, pues yo creo que hasta aquí, o sea, yo creo que lo hemos visto todo. Todas las batallas previas, la batalla de las lágrimas innumerables y lo que pasa después. O sea, que yo creo que no nos hemos dejado nada del Silmaril, Javier. ¿No? Seguro que rajando un poco, pero vamos a parar aquí. Yo creo que de momento no nos hemos dejado nada. Seguro que podemos profundizar en otras y seguro que en la segunda edad y seguro que hay millones de cosas todavía en el mundo de Tolkien por explorar en cuanto a batallas y seguro que volverás a regreso a Hobbiton. Pero yo creo que de momento... Hombre, para la segunda edad, desde luego tenemos pendiente en algún momento. Si esta temporada de los Anillos de Poder empiezan a hacer todo lo de Eregion, pues oye, igual ahí... La caída de Ostinedil, ¿no? Vale. Claro, exacto. Eso se puede ver. ¿Cómo y tomar una ciudad? Sí, exacto. Y utilizar de estandarte al señor que era el... Ay, es que no me acuerdo qué palabra utilizan para Celebrimbor, pero vamos, ¿cómo utilizar a Celebrimbor de estandarte? Eso también te puede servir. ¿Cómo utilizar a un enemigo de estandarte? Sí. Hay más cosas, o sea, Javier sí. Volverá al podcast cuando no esté tan agotado, porque si cada vez que viene le tenemos aquí 2 horas rajando, pues el pobre va a acabar harto, pero si conseguimos convencerle... Ahora que claro. Nos entra el calor. Literalmente. Bueno, yo calor tenía casi desde el principio, tengo que decir. La verdad es que estamos... Esto de grabar a finales de julio es como sí. Grabar a primeros de agosto, caluroso. Sí, te prometo, sí, te prometo que la próxima vez que grabemos el clima será mucho más agradable y todo será mejor. Pero ahora sí, te tengo que agradecer este programa porque la verdad es que los programas de batalla siempre los disfrutamos muchísimo, nos lo pasamos muy bien. Tú lo explicas todo fenomenal. Se aprende mogollón. Yo tengo aquí el chat y la gente está encantada. O sea que muchísimas gracias por estar. Nada, es un placer. Me encanta escucharme, es un defecto que tengo. Ya nosotros escucharte, así que... Mira, fenomenal, estamos bien pues organizados. Contentos. Y gracias, Erendis, por estar aquí también conmigo esta calurosa tarde barra noche. Y gracias, por supuesto, a todos los que nos habéis acompañado, que habéis sido unos cuantos, por vuestra participación, vuestro buen humor y por haberos quedado hasta el final, porque no ha sido un programa corto. Eso sí, esperamos que lo hayáis disfrutado mucho. Sí, sí. Nos vemos pronto en el próximo regreso a Hobbiton. Que será el 100. Que será el 100. En directo, ¿no? En directo, sí. Con público, en Cercedilla. Aprovecho para dar info. Sí. En septiembre, 21 de septiembre, sábado, programación de regreso a Hobbiton, en Cercedilla. Podéis venir a ver. Como si tuvieseis una cita con Gandalf. Yo 21. Tengo plaza reservada. ¡Ay, qué bien! Maravilloso. Podéis venir solo al podcast, verlo y marcharos a casa y aquí no pasa nada y soplar las velas con nosotros y tomaros un trozo de tarta y participar allí activamente y ganar alguno de los premios que daremos. Podéis venir al podcast y además quedaros después a la cena de gala si os apuntáis. Tenéis la información en la web de la Sociedad Tolkien Española y también en las redes sociales de Regreso a Hobbiton. O si estáis muy motivados podéis venir a la Merez completa que es todo el fin de semana. Pero vamos, como mínimo yo espero que al programa 100 vengáis a vernos porque va a ser muy divertido. Y ahora sí, tras acabar el spam, os deseo a todos un feliz verano. Nos vemos, chao. El en sí la lumen o mentilmo. Hablar como los elfos. Bueno, pues aquí estamos en Regreso a Hobbiton con una clasecita de élfico y Eleder. No sé si eres consciente, yo esto no lo dije cuando grabé con Javier Beramendi, sí que seguramente lo habré dicho en la introducción del programa, pero lo voy a repetir ahora porque no sé si eres consciente de que esta es la vez, estás participando en el programa número 99 de Regreso a Hobbiton. O sea, este es el último programa antes del programa 100, que no será en directo. ¡Qué fuerte! O sea, estoy muy emocionada. Lo sé, pues por 99ª vez, digamos, ¡ay, ya Miriel! ¡Ay, ya Eleder! ¡Qué fuerte! Va a estar guay, además, yo creo que esta vez sí que vamos a estar todos. Ah, o sea, esta vez es guay porque vas a estar tú, estarán Balin y Nai, estará Erendis y estarán Renan y Lialda. O sea, estará María José y Rafa que hacen las lecturas. O sea, es que va a ser... No sé, yo estoy emocionada y no sé, me hace mucha ilusión. En fin, estoy muy contenta. Qué guay, sí. Tengo muchas ganas también. Tengo ya todos los billetes comprados y... Y qué bien. Así bueno, que... entonces, en este último programa, antes del programa 100, cuéntanos, Eleder, ¿qué día es hoy? Hoy es el día en el que... Perdón. Voy a hablar de qué día es hoy entre los elfos. Madre mía, 40 añitos tengo, ¿eh? Vale, venga, vamos a ver. Como tiene que ser. No, vamos a ver. Sí, estuve pensando que habíamos hablado alguna vez en algún programa anterior de estos 10 añitos de cosas como pues, los días de la semana, incluso mencionamos por encima los meses, pero no llegamos a hablar nunca de un tema que parece tan banal y tan mundano como las fechas. ¿Cómo respondería un elfo a la pregunta ¿qué día es hoy? Claro, sabemos que para Tolkien... Bueno, había muchas cosas que le interesaban las lenguas, le interesaba la botánica y le interesaban los calendarios y las fechas y los distintos sistemas. Eso es. Etcétera. La cantidad de trabajo que dedicó a los distintos calendarios de la Tierra Media es impresionante. Y publicó algo en el apéndice D, que es solo una pequeña parte de lo que existe. Luego su hijo Christopher recopiló bastantes cosas más en lo que se publicó como dentro de la historia de la Tierra Media, los pueblos de la Tierra Media. Cada uno de estos calendarios tiene sus detalles, sus días añadidos para que no tengan el problema de que la Tierra no da vueltas alrededor del Sol en 365 días exactos, sino... etcétera, sus festivos fuera de la estructura de los meses, unos tienen semanas de 7 días, otros de 5, no sé, es que la palabra semana en realidad viene de septimana en latín, así que una semana de 5 días sería una cinmana. Bien. Esto lo acabo de improvisar ahora, soy así. Vale, ok, muy bien, no digo nada, no tienes nada al respecto. Sí, yo más de 40 tengo, así que ya ves. Nada, pues calendarios que empezaban en días distintos. Bueno, explicar todo esto sería imposible, entre otras cosas, porque ni yo mismo sería capaz de hacerlo. Y estoy seguro de que además en la sociedad Tolkien tenemos expertos que podrían pasarse horas y horas hablando sobre este tema y además hacerlo apasionante, porque estoy seguro de que bien contado tiene que serlo. Si alguien por ahí cree que sería capaz, que nos llame. Pero eso, pensando sobre esto y pensando también como hemos estado hablando estuvimos hablando en los últimos meses de las neolenguas de Tolkien, el neocueña, etcétera, ¿cómo podría un fan de Tolkien responder a la pregunta de qué día es hoy en élfico? O sea, si tú quieres escribir una carta en cuenya, pues lo puedes hacer. Te costará más o menos. Pero ¿cómo pones la fecha? Joder, pues una tontería así no lo tenía nada clara. Y aquí también hay que pensar dos cosas. Uno, al decir qué día es hoy, estamos queriendo decir qué día sería hoy según el calendario de la Tierra Media, de la sexta, séptima, novena edad. Que es donde estamos ahora mismo, ¿no? Sí, que a saber. A saber. Pero sí, por ahí. Por ejemplo, hubo un par de estudiosos como Paul Sarando o Boris Shapiro que han hecho análisis bastante profundos y complejos para mí sobre cómo se relacionan los distintos calendarios de la Tierra Media con nuestro calendario gregoriano. Bueno, pues han tenido que programar tablas dinámicas y aplicaciones para ser capaz de decir hoy estaríamos en el día tal del mes tal. Claro, la edad ya, pues sí que hay que inventárnosla porque no... Claro. Tolkien no dijo nada sobre ello. Incluso esos análisis luego difieren ligeramente de un experto a otro. Bueno, todo esto, como digo, es muy interesante, muy, muy, muy complejo, por lo menos para mí. Y además no era en lo que yo me quería centrar. Porque yo, poniéndome en la piel de un fan como cualquiera de nosotros, yo pienso, yo quiero escribir una carta en élfico y le quiero poner una fecha. No quiero tener que hacer un máster para saber si sería el cuarto día de Firith del año... No. Yo quiero saber cómo traduzco 7 de agosto de 2024. Exacto. Y me vale incluso con 7 de agosto. Vale, pues esto sí es una cosa que creo que podemos comentar de forma en un espacio razonable de tiempo. Vale, te voy a dejar dos preguntas que nos han dejado por aquí. Las voy a marcar. Las voy a marcar porque nos han preguntado si los 5 días eran laborables. Tal, voy a marcarlas y luego las contestamos como hacemos siempre. Vale. Volvemos. Muy bien. Venga, perfecto. Ya veo que voy a tener que repasar un poco. Pasa, eso pasa muchas veces. Venga, vamos allá entonces. Vamos a ver. Vale, lo primero que tenemos que definir es qué calendario utilizamos como base. Lo dicho. Tenemos el calendario Hobbit, por ejemplo, el cómputo de la comarca. Eso es. Pero el cómputo de la comarca... Por ejemplo, los meses y los días están en anglosajón. No exactamente en anglosajón, pero nos entendemos. En esto que Tolkien llamaba hobbítico y que en realidad era una versión antigua del inglés. Uh-huh. Entonces, a no ser que queramos escribirlo en inglés antiguo, pues no nos va a ayudar mucho. Así que vamos a los calendarios élficos. El más conocido es el cómputo de Rivendell. Vale. Ay, Elrond, es que al final acabo mandando en todo. Hombre, algo hizo. Algo hizo. Pero tampoco nos vale. Porque los elfos, bueno, sabemos que los elfos usaban el año, el Loa, uh-huh. Era un año que dependiendo de en qué momento de la vida de Tolkien lo dijéramos, pues podía tener 100 años, 144, etcétera, de los nuestros. Pero incluso cuando usaban el año solar, el Coranar, no lo dividían en 12 partes, como nuestros 12 meses, sino en 6. Uh-huh. Que era meses largos o estaciones, o sea, meses cortos o estaciones largas. Joder, al revés. Meses largos, estaciones cortas. Uh-huh. Con lo que 12 de marzo, pues lo mismo. No podríamos con facilidad traducirlo a alguno de estos 6. Con complejidad, sí, pero con simplicidad, no. Vale. Vale. Y entonces llegamos a los calendarios humanos. ¡Hombre! ¡Qué casualidad que tengamos que usar los humanos! Por una vez los humanos nos van a servir de algo. Bueno, los calendarios humanos obviamente son de inspiración élfica. También se podría decir que los élficos son de inspiración de los Valar, pero son mucho más parecidos al nuestro. Tienen semanas de 7 días, tienen 12 meses, y esos 12 meses, más o menos, sí que se corresponden con los nuestros. Vale. Bien. Los meses tienen nombre en Quenya y en Sindarin. Es curioso porque cuando... de estos detalles de Tolkien. Cuando los Dúnedain hablaban en Sindarin, en Gondor, por ejemplo, pues empleaban los nombres Sindarin de los meses. Lógico. Pero cuando hablaban en lengua común, en Oestron, usaban los nombres en Quenya. Dicen que vendría a ser parecido a cómo los hablantes de inglés usan nombres latinos para los meses. Porque January, December, todo esto son nombres que, aunque están en inglés, provienen del latín. Entonces, sí, como que para... Como los nombres de los meses venían de una tradición élfica, pues en Oestron se quedaron con los nombres más antiguos, vamos a decir, en Quenya. Curioso. Entonces, vamos a repasar los meses, porque yo creo que los mencionamos ya, pero igual hace 7 años. Sí, hace, o sea, mucho. Sí. No vamos a pretender que nadie se acuerde. Entonces, enero. El equivalente a nuestro enero sería Narvinje, o en Sindarin Narwain, que es literalmente nuevo sol. Nar, como Anar, que es sol, y Vinje o Wine, que es nuevo, como en Viñamar, etc. Claro, nuevo sol porque hace alusión al solsticio de invierno. Vale, ok. Como la luz empieza a crecer nuevamente a partir de este mes. Febrero sería Nénime o Ninui. Y los dos vienen a significar acuoso. O sea, está relacionado con Nen, que es agua. Vale. Parece que asociaban febrero con las lluvias. Distinto, bueno, de... Sí, nosotros en la saga realidad, por lo menos en España, el refranero sí dice otra cosa. Sí, sí, es verdad. Marzo lluvioso, ¿no? No, marzo ventoso y abril lluvioso. Sí, abril aguas mil o algo así, ¿no? En abril eso, aguas mil. Bien, eso es. Claro, para España y probablemente no para todas las partes. Claro, de España. Exacto, sí, sí. Pero el refrán dice eso. Pues en la Tierra Media, era en el noroeste por lo menos, era el de aguas mil, era febrero. Vale. Marzo. Súlime o Guairon. Los dos están relacionados con el viento. Súle es viento. Uno de los nombres de Manwë es Súlimo, el señor del viento. Uh-huh. Y Guai, recordamos al señor del viento, a Guaihir. Sí, a Guaihir. Pues Súlime y Guairon. Y mira, ese sí coincide con el marzo ventoso. Uh-huh, es verdad. Bien. Para abril usaban Vírese o Guiriz, que quieren decir los dos más o menos rejuvenecimiento. Vale. Que marca el comienzo de la primavera. Mayo. Este es también muy bonito. Muy bonito, pero muy, muy típico para nosotros. Lotese o Lothron. Si alguien recuerda lo que significa lote o loth, significa flor. Y los nombres significan florecimiento. Es el mes de las flores. Loth como el nuestro también, por ejemplo. El nuestro también. O sea, aquí en la saga realidad, en España, en la mayoría de los sitios. Florido y hermoso. Exacto. Vale, junio, Narie o Norui, que otra vez está relacionado con Nar y quiere decir soleado. Pues parece que junio ya era. Ya pegaba Anar por esas tierras. Bien. Hasta ahora ha sido todo muy fácil. Tolkien sabemos que no nos lo puede poner tan fácil demasiado tiempo seguido. Julio es Kermie o Kerbeth. Y nadie tiene ni idea de a qué se refiere esa. Mira, voy a compartirlo para que la gente lo tenga adelante, que yo creo que les puede molar ver cómo se. Vamos, lo que estás contando por tenerlo delante. Si alguien quiere sacar captura de pantalla, que avise que. Es el momento. Sí, y que avise para que nos quitemos. O pongamos nuestro perfil bueno. Ya. Vale, entonces, ¿Kermie o Kerbeth? Nadie sabe qué significaba esto. Kermie o Kerbeth, eso es. Se ha mencionado que podría estar relacionado con la raíz kir, que es cortar, y entonces hace referencia a la cosecha. A la cosecha, claro, sí, a la recogida de la siembra, ¿no? Sí, pero es que entonces, por lo menos en Cuenya, debería haber sido Kirmie o algo así. Tolkien no dijo nada. Ahí nos quedamos. Mira qué bueno esto. La cuesta de Narviñe. Hombre, exacto. Oye, no sería malo. La cuesta de Narviñe. Muy bien. Esto puede dar pie a cosas, bien. Vale, agosto sería Urime o Urui. Ur es otra palabra para calor. Vale. Entonces, pues, el mes del calor. Recordemos que la Tierra Media estaba en el hemisferio norte. Así que... En agosto hacía calor. En agosto hacía calor. Así como Númenor, por ejemplo, estaba más o menos en el Ecuador... Por eso es como Canarias, porque siempre hace como la misma. En Númenor siempre hacía buena temperatura. Claro. Todo lo que lees de Númenor es nada, temperatura constante y maravillosa, las lluvias justas para que crezcan cosas, pero sin agobiar, todo bello, animales pesca, pesca así, bueno, nada, bueno. Animales peligrosos ninguno, tal. O sea, todo es Canarias, tío. Maravilla. Yo sé que Númenor es Tenerife. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. El Menelteide. El Menelteide, eso es. Bien. Muy bien. Septiembre. Vamos a ver. Vale, bueno. ¡Ay! Yavanie, este lo entiendo. ¡Este lo entiendo! ¡Qué fuerte! Vale. Yavanie, hombre, a ver. En Sindarin y Vannev, el mes de dar frutos. De la misma raíz, claro. Que Yavanna. Claro. Ay, qué fuerte, esto lo entiendo, lagrimita. Vale, a ver, yo reconozco que soy una elfo urbanita y no podría asegurar que en septiembre salgan los frutos, pero seguro que mucha gente que nos oye podrá decir si aquí también o si es algo que cambia con respecto a la Tierra Media. Seguramente me dirán qué frutos. ¿Qué frutos? ¿De qué cojones? Porque cada uno saldrá en una época, pero... Claro. Vale, un detallito sobre agosto, que esta raíz Ur, de Urime, es calor, pero curiosamente es calor abrasador o incluso fuego. Ah. Recordemos que los dragones de fuego son los Uruloki. Y esto seguro que hay gente que estará ahora asintiendo muy fuerte con la cabeza, con que agosto sea el mes del calor abrasador. Asintiendo muy fuerte. Bien. Y en la Tierra Media no tenían aire acondicionado. Octubre. Narquelie o Narbelez. Otra vez sale el sol por ahí. Pero esto es apagamiento del sol. Qué pena. Los días se van acortando y se supone que todos nos vamos entristeciendo, salvo los que estaban hartos de estar achicharrados. Y por otra parte, bueno, como en la segunda y tercera edad todavía no había calentamiento climático, pues claro. Entiendo que el calor era aceptable. Pero bueno, luego hay mucha gente que prefiere otoño al resto de estaciones. Así que para ellos el nombre no cuadraría. Noviembre, Hísime o Hithui. Y de esto... Seguro que también podéis pensar qué tiene que ver. Por ejemplo, con Hithlum es el mes de las nieblas. Ah, claro, es verdad. Mes de las nieblas. Vale. Y por último, diciembre, Ringare o Girithron. Literalmente, el mes frío. Ring es frío, que como por ejemplo en Himring, la fortaleza de Maedhros. Sí. Pero pues es que. Y Ringil no es la espada de Fingolfin y no significaba algo también. Sí, sí, brillo frío, si no recuerdo mal. Brillo frío, vale. Eso es. Perfecto. Y Girith, que es la palabra que está en Sindarin, en Girithron, tiene un significado todavía más concreto. Temblar, estremecerse de frío. Me da la sensación de que comparado con España, como que están un poco movidos. Porque el frío, sí, porque el frío, frío, en España yo diría que es más enero-febrero. Sí, exacto, sí, sí, sí, sí. Y entonces, claro, el acuoso sería abril más que febrero, o sea, como que están... Sí, no encajan perfectos, pero están ahí. A mí lo que me gustaría saber es si encajan con Reino Unido, pero sin haber vivido allí, ya te digo yo que no, o sea... Porque en Reino Unido todos se llamarían Nenime. Todos. ¿Estamos en Nenime o en Ringare? Bueno, pues depende, pero uno u otro, ¿sabes? O sea, siempre. Sí, hombre, Hishime también podría aparecer 3 o 4 veces en el año. También, es verdad. Pues nada, solo tienen 3 meses, ¿vale? Tienen Nenime. Hishime y Ringare, ya está. Menos, y con eso se apañan. Menos que los elfos. A ver, he leído, pero lo que pasa es que no me paré a mirarlo en detalle porque se iba un poco del tema. Que hay quien dice que esos nombres son muy parecidos al calendario revolucionario de la Revolución Francesa. Uh-huh. Brumario y todos estos. Brumario sería mes de las nieblas también. Uh-huh. Lo que pasa es que es una referencia rara para Tolkien, que no le veo precisamente jacobino. y entonces luego también leí que, pero aquí es donde no seguí con ello, pero como que los nombres de la Revolución Francesa podían prevenir de antiguos nombres paganos y quizás por ahí sí encontráramos la relación. A ver si lo miro un día. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vale. Pues esto ya nos permite una respuesta muy simple de lo que queremos. Que es decir, estamos en el 15 de Hishime, estamos en el 3 de Kermie. Uh-huh. Y con eso, pues, quien no quiera complicarse más, ya lo tiene. Como además es imposible saber en qué año estamos según Tolkien y ni siquiera tampoco en qué edad, pues esto lo tendríamos que mantener. Pero si lo quiero decir en élfico, se lo quiero decir bien dicho. Como digo, estamos escribiendo una carta, una carta a los... Reyes Istari. A los Reyes Istari. y queremos poner esta fecha. Bueno, que yo sepa, solo tenemos un ejemplo en el que Tolkien escribió una fecha en élfico. Y además es un ejemplo que no se publicó en los libros suyos, en los libros en vida suya. Uh-huh. En la carta del rey que hemos mencionado algunas veces, que Aragorn escribe y envía a Samsagath, el poderoso alcalde de la comarca, uh-huh, o sea, posteriormente a la marcha de Frodo, etc. Sí. Es una carta íntegra en Sindarin. Sam no sabía ni jota de Sindarin en la época del Señor de los Anillos, pero se ve que después aprende. Uh-huh. Y, bueno, sabéis que en esta carta Aragorn le dice que quiere visitar la comarca, pero como él mismo ha hecho un edicto que prohíbe que la gente grande pueda atravesar el puente del Brandivino ni entrar en la comarca sin permiso de las autoridades hobbits, pues le pide él mismo como rey, le pide permiso, no, miento, avisa al alcalde de que irá a visitarles, pero que se parará en el puente del Brandivino, que no entrará. Cumpliendo su mismo edicto. Y curiosamente, en este momento le dice, llegaré al Brandivino, al Baranduin. ¿Y qué? Que es que es imposible que lo haga fácil este hombre. Ya. Pues te digo una cosa, aquí hay alguien que nos está preguntando cómo dirías bisiesto. O sea que no te digo nada. O sea, hoy JJ Sevilla nos está haciendo las preguntas más chungas que nos han hecho en toda la historia de hablar como los elfos. O sea, para conmemorar nuestro programa número 99, de hecho le he traído yo. O sea, quiero decir, este tío está pagado por mí. No, nunca nos ha oído, ¿sabes? Me parece correcto. Bueno, ya me traeré la cena si veo que esto se alarga. Bueno, pues le dice Aragorn a Sam que llegará el Brandivino el octavo día de primavera o, según el cómputo de la comarca, el segundo día de abril. A ver. La primavera es subjetiva. ¿Qué es la primavera? O sea, ¿no acabamos de decir que los humanos usaban un calendario de meses? Como el nuestro, sí, de meses y en el fico. Bien. Pues es que en Gondor, en los documentos públicos y oficiales, se usaba el calendario élfico. ¿Cómo te quedas? Hostia. O sea, ellos, para comprar el pan en su día a día, las conversaciones con el del kiosco decían, y tal, cogían su calendario de meses. Exacto. Pero en los documentos oficiales, cogían el calendario élfico. Exacto. O sea que si te llegaba... ¿Pensaban que los elfos les iban a sobrevivir? Probablemente. Yo creo que porque molaba, o sea, que no había realmente más... O sea, raza superior, ¿no? Raza superior, en plan, que lo entiendan los elfos. Es como cuando poner ahora los documentos oficiales en inglés, para que los entienda todo el mundo. Claro, pero es que tú imagínate que recibes una carta del ayuntamiento y la fecha, o sea, y te dicen, tiene que pagar usted tal impuesto antes de... Y te lo ponen en griego. Ya. Pues te quedas como, ok. Pues un campesino gondoriano estaría igual. Claro, qué mal, bueno. Muy mal. Y pones campesinos gondorianos. Bueno. Qué horror. Entonces, el octavo día de primavera, claro, además, según si son estaciones o meses, tampoco cuadra el día. El octavo día de primavera, que es Ethwil, es el nombre de esa estación, o, según el cómputo de la comarca, pero usando los nombres de los meses en Sindarin, el segundo de Gwyrith, que, como hemos dicho, Gwyrith es el mes del viento, abril. Bien, bueno, vale. ¿Y cómo lo escribe en Sindarin? El segundo día de la comarca, el octavo día de primavera. Erin Dolothen Ethwil, o sea, Ethwil es primavera, pues... Erin Dolofen. Y el segundo día de abril, Erin Gwyrith Edwin. Estoy por decirte que lo pongas también estas dos en la pantalla, así en grande, para que la gente... Repito, porque sé que lo tengo por aquí. Sí, si no te lo mando yo, porque yo creo que... O sea, lo vamos a explicar todo para la gente que nos esté escuchando, no viendo, pero para los que... Ah, ya sé lo que dices. Pues les va a venir. Vamos a ver. Erin Dolothen Ethwil y Erin Gwyrith Edwin. Sí. Ahí está. Vale, aquí lo tenemos. ¿Y esto qué significa? Muy bien. Empecemos. Primera palabra, no se sabe. ¿Cómo? ¿Cama? Para empezar. Erin no se sabe. No. ¿Qué dices? Lo que podemos decir es que es la misma palabra para introducir las dos fechas, con lo cual tendrá algo que ver con en el día de. Madre mía. Madre mía. David Salo, por ejemplo, sostenía que podía ser una forma desconocida de unir en Sindarin la preposición or, que quiere decir en sobre, y el artículo determinado. Entonces, vendría a significar en el octavo de tal, en el segundo de tal. Pero Karl Hostetter, que se llevan a matar, por cierto, o por lo menos se llevaban, decía que no, que es más lógico que sea una forma asociada a la raíz ar, que es la raíz de día. Y entonces se traduciría como día octavo, día no sé qué. Entonces, bueno, las dos tienen su cierto sentido, ninguna es totalmente conclusiva, hasta que vayan saliendo más papeles de Tolkien que en algún momento seguirán saliendo, porque sabemos que hay más papeles de Tolkien por ahí perdidos en los archivos y que quienes tienen permiso para difundirlos no lo hacen. Entonces, irán saliendo más cosas. Si sale algo de esto, pues estaremos todos muy contentos. Si no, pues simplemente sabemos que si queremos escribir una fecha, empezamos por Erin y aunque no sepamos lo que significa, quedará muy bien. Luego tenemos el nombre o de la estación Ethwil, primavera, y del mes Gwyrydd. Uh-huh. En Sindarin se da este maravilloso fenómeno de la mutación consonántica, la lenición, que dice que si pones, o sea, una palabra en Sindarin cambia su primera consonante dependiendo de cuál sea la palabra anterior, más o menos. Y el lugar en la frase y más cosas. Vale. Es posible que después de Erin hubiera que cambiar el nombre de la consonante siguiente, pero no está claro. Entonces, yo creo que aquí también podemos simplificarnos la vida. Vale. Y el... Claro, otra cosa curiosa es que aquí han puesto Tolkien... En el modelo élfico, la estación va en segundo lugar, pero en el modelo humano, digamos, el mes va en tercer lugar. Bien. ¡Tengo miedo! Te lo dijo, en serio. El Sindarin permite un poco más estos juegos, más que otros idiomas como el castellano, pero bueno. Vamos a asumir que, bueno, pues que sí. O sea, yo qué sé. Podemos, o si nos gusta más un orden o el otro, pues usar el que queramos, o si queremos ceñirnos a lo que sabemos, el mes ponerlo siempre en tercer lugar de las estructuras como estas. Bien. Entonces... Vale, y luego lo que nos queda es el numeral, el día del mes. Vale, un detalle interesante, o sea, el día del mes, que vendría a ser Dolofen y Edwin. Dolofen sería octavo, Edwin sería segundo. Y literalmente octavo y segundo, no 8 y 2. Porque Dolofen, Dolofen y Edwin son nombres... ordinales, uh-huh. No cardinales, o sea, no es 2 de abril, sino 2 de abril, como en inglés, de hecho. Estamos a día 8 de primavera, o vendré el 8, pues vendré el octavo. ¿Vale? Así que eso sí que parece claro que tiene que ser así, hay que poner el número en ordinal. Vale. Y podríamos hacer un programa entero hablando de cómo hacer los ordinales en Sindarin. Pues ya lo haremos, ¿no? Podría ser otro, ¿sabes? Muy bien. Pero bueno, por ahora simplemente dejemos dicho únicamente que la terminación de los dos casos es en. Edwin, segundo, y Tolzen, que es octavo. Pero en otras listas de numerales, Tolkien parecía preferir la terminación ui. Por ejemplo, quinto se decía Lefnui. Entonces, bueno, como digo, esto otro día podemos hablarlo. Entonces, digamos que si ignoramos la parte de las estaciones élficas, vale, y queremos decir, por ejemplo, un décimo de agosto, o sea, ¿qué día es hoy? Bueno, respondiendo a qué día es hoy, no haría falta poner Erin, porque Erin... No, claro, porque Erin es... En él, ya. Pues nos saltamos Erin. Ponte sí. Que decimos 8 de septiembre. Pues ¿no? 8, sí, pues 8 de septiembre sería... Cuidado. He dicho antes que no cambiaban las consonantes. Ahora me doy cuenta de que sí, porque octavo, sí, pero la del numeral después de Erin, porque octavo sería Tolozen. Pero en esta frase ves Dolozen, porque la N la cambia a D. En esto no estoy seguro, pero yo creo que debería ser así. Entonces, 8, octavo de septiembre, sería Tolozen Ivánnez. Vale. O Ivánnez Tolozen, según el orden que queramos usar. Y... Esto es muy difícil, ¿eh? Y esto vendría a ser... Es complicadito, no es para aprendérselo así rápido, ¿eh? No. Yo creo que esta clase, con haber sido los meses, ya me parecía muchísimo. No sé cómo decirte. O sea, si os quedéis con el tema de los meses, yo ya me vale. ¿Sabes lo que te quiero decir? La verdad es que sí. Si empezáramos a usar los nombres de los meses en el FICO, en nuestras comunicaciones, fíjate, sí. Si no molaría. Aunque luego sí. Pusiéramos la traducción a la lengua común. Total. Pero bueno, hemos aprendido otro poquito. Hemos aprendido otro poquito. Y ahora vamos a pasar a las preguntas. Vas a morir. Voy a empezar por la más fácil, que nos la hace José Senent Capote. ¿El Eder sigue en Valinor o volvió ya? ¿El Eder ya vive en Valinor? No estoy en Valinor. No estoy, por mucho que... mucho que lo parezca, estoy... ¿Te parecía Valinor, pero llevas ya un tiempo y ya no lo parece tanto? No es eso. No. Miro por la ventana y me lo sigue apareciendo. No, pero en realidad me he ido a vivir, como alguna vez creo que hemos llegado a comentar, a las Islas Canarias, las Islas Afortunadas, que son unas islas que están a mitad de camino entre la Tierra Media y el otro lado del mar. Por eso yo creo que corresponden a las islas mágicas que aparecen en los primeros cuentos de la historia de Arendil. Unas islas que estaban ahí perdidas, a las que era muy difícil llegar, etc. Así que sí, en estas islas sigo y por ahora sin intención de moverme. De regresar. Muy bien. Vale, next question. Veamos. Te preguntaban por si esos 5 días son laborables. Yo creo que esto es del principio del podcast. Sí, pero es que estamos hablando de semana élfica. Vale. Los elfos no curramos, eso se lo dejamos a los mortales. No eran laborables porque no existe ese término. El concepto no existe. ¿Cómo dices en qué ciclo de los árboles de Valinor estamos? ¿Dónde están los árboles ahora mismo? Pues ahí se va esta pregunta. Vale, ok. Con un Goliant. Ya está. Venga. Es que se lo ha sido a preguntar a un silvano que nos dijeron, mira, los árboles esos que decís, sí, serán muy chulos, pero yo me quedo aquí en este río que me mola más. No voy a hacer todo ese camino. Así aquí que... te preguntaban, la misma persona que, como ha dicho antes, bueno, no sabe ni qué es el Señor de los Anillos, solo quiere ver el mundo arder. Te pregunta cómo dirías bisiesto. Yo me imagino que esto requiere buscar e inventar, porque no creo que Tolkien tuviese una palabra para bisiesto. Pues, a lo mejor habría que hacer una palabra tipo año más largo o una cosa así, claro, ¿no? O febrero largo, o yo qué sé. Claro, a ver, podría haberla tenido porque de repente se desataba y empezaba a crear nombres de las cosas más peregrinas. Más extrañas, sí. Pero en inglés, que es donde hay que buscar esas cosas, bisiesto, yo entiendo que es leap, ¿no? Leap day. Y eso no... De eso no tenemos nada, a no ser que lo tradujéramos literalmente. Sí. Algo así como en Sindarin, por ejemplo, podría ser Cabor, que sería, pues eso, día del salto. Algo así. Vale. Podríamos ir por o Haltare, quizás en Cuenya. Lo mismo, día del salto. Bueno. Pero sí, no creo que... O sea, no, nos tenemos que ir al Neo Cuenya o al Neo Sindarin, efectivamente, para... Creo, ¿eh? Pues nada, ya está. No hay visita. Ah, bueno, me habías asustado. Pensaba que había 27 preguntas más. No, hay unas cuantas. Sí, vale, teniendo en cuenta que se pueden hacer verbos de sustantivos, ¿cómo sería si en marzo Mallea, en mayo Marcea? Esta también te la puedes guardar, tú te la llevas, tú te llevas esto. Y cualquier día lo soltamos aquí, en otro programa, en el que tú quieras, en el 100 si quieres. De hecho, si la frase te queda bonita, la pongo hasta en una taza, porque me hace ilusión, ¿sabes? Sí. Si enlotece Súlime, en Súlime lotesta, algo así. Vale, ok, aceptamos pulpo, venga. Lo veo. 60 Edwinson. Es que Jesús, o sea, no sé si se llama Jesús, es JJ, no. O sea, que puede ser Javier o Juan Javier, pero vamos, que está desatado este usuario, está desatadísimo. No, sí, vamos, pero oye, yo encantado. No, pero esto me recuerda cuál es la etimología de la palabra segundo, que en nuestras lenguas de la saga realidad, que a mí me sorprendió bastante cuando la descubrí. Porque efectivamente, ¿por qué un segundo, que es una cantidad de tiempo, se dice con la misma palabra que el segundo primero y segundo, ¿no? Pues es una palabra que llega en el año 1300 y efectivamente, déjame que me asegure, era porque venía, y lo estoy mirando en mi página favorita para las etimologías, que es Etimonline, venía de, el latín medieval secunda, efectivamente, de secunda pars minuta. Uh-huh. Secunda pars minuta era la segunda parte disminuida. Uh-huh. El resultado de la segunda división de la hora por 60. O sea, tú tenías la hora, hasta ahí estaban todos de acuerdo. Entonces, la prima pars minuta, digamos, la primera parte en la que dividías por 60, era la prima pars minuta, o sea, el minuto. Y la segunda pars minuta era cuando dividías el minuto por 60, o sea, segundo. Entonces, fijaos qué curioso. Iba a decir, si alguien nos pregunta, no creo que nadie os pregunte. Nadie os va a preguntar. No. Pero sí que si en algún momento alguien menciona la palabra segundo y queréis dar una muestra de erudición. Muy bien. Inútil, pero interesante. De ahí viene. Vale. Víctor Emilio Tolosa dice, ¿cómo se nombran las estaciones? Todas las anteriores preguntas, por cierto, eran de JJ Sevilla, el mismo usuario. No, todas no. Bueno, no, la de Valinor no. No, pero prácticamente todas las anteriores eran de este usuario que decía que, dice en el chat, tenía la tarde libre y siento deciros que os ha tocado aguantarme, pero en el fondo... Vale. Oye, nosotros encantados, ¿eh? Ya lo sabéis. Tener preguntas. Es muy interesante tener preguntas en directo. Otra cosa es que las podemos contestar todas, pero Eleder se está defendiendo bastante bien. Víctor Emilio Tolosa pregunta cómo se nombran las estaciones. Lo han mencionado y yo no sé si tenemos algún podcast. Es que hemos hecho ya tantos programas, pero yo no sé si en alguno hemos mencionado esto. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que lo hemos llegado a mencionar, pero lo dicho, o sea, ¿cuándo y hace cuántas edades? Pero bueno, a ver, lo puedo... O sea, quiero decir, lo comento ahora en un momento, pero que podríamos verlo Vale. con más detalle. Pero sí, no, pero bueno, vendrían a ser primavera, sería Tuile o Ethwil. Que de hecho, tampoco tengo claro que esté claro cuál es su traducción. O sea, o su etimología. O sea, que empezamos bien. Verano es el aire. Que sí tiene que ver con el reverdecimiento. Otoño ya bien. El mes de, o sea, la estación de la Habana, sí. De los frutos. De los frutos. Otoño cuelle o firiz. Los dos tienen invierno, que ver. Dices. Invierno. Invierno es Quelle o Firiz, ¿no? Acabamos de decir otoño y te refieres. No, vale, es que como son seis. ¡Ah, amigo! Vale, perdona. Algunas se dividen en dos, por decir así. O sea, vale, que son seis. Ok, entonces, venga, claro, vale. Ole. En inglés está autumn y fading. O sea, el primer otoño y el segundo otoño, digamos. Primero el de los frutos y luego el del desvanecimiento o el marchitamiento. Ya, no quiero insultar a una isla entera, así que me voy a callar. Voy a guardar. Bien. y también dos inviernos. Invierno normal, Rive o Riu, de donde cogió el nombre, por cierto, nuestra compañera Riwen. Ah, muy bien. Un saludito desde aquí. Y el otro invierno, Stirring, que la verdad es que no sé lo que significa, ni siquiera si es una palabra en inglés. Yo diría que ni siquiera, que es otra de estas que inventó Tolkien. Vale. Pero, déjame mirar un momento. Pero, vale. No, porque Stirring... La traducción literal es emocionante. Creo que no pega mucho aquí. ¡Qué emoción el invierno, eh! ¿Viviremos o no? ¿Aguantaremos sin comida? Esas cosas. Algo así. Pero bueno, esto se decía Coire. Coire o Ehuil. Vale. Venga. Y, entonces, bueno, pero bueno, que un día podemos hablar más en detalle de largo y tendido. Muy bien. Pepe Castejón te pregunta cómo se dice una hora menos en Tolerisea. Esa es buena. No la voy a responder porque ya me está dando ideas y voy a pensarlo. Responderemos en próximos episodios, me parece bien. Pero me ha gustado. Vale, Víctor Emilio Tolosa, profe, tengo una duda sobre un sobrenombre élfico. ¿Dónde puedo consultar por este tema? En la dirección de email... lenguas@sociedadtolkien.org. Si quieres escribirla también, porque lenguas@sociedadtolkien.org. Venga. Vale, ahora mismo hay que quitar la pregunta, pues si no, creo que no se ve. Ya, sí, ahora la quito. Es que me ha saltado lo de noticias de Windows. Estoy muy contenta. No, está bien. Ya está. Ahí está. Vale, este es el email de la Comisión de Lenguas y ahí intentaremos responderos a la mayor brevedad. A veces no es más mayor que brevedad, porque sois bastante rápidos, ¿eh? Sois bastante rápidos. Sí, pero a veces se nos traspapelan cosas y a los dos meses está la persona, no he respondido. Perdón. Pero bueno. Tampoco os pagamos mucho. Sí. ¿sabes? O sea, que... Ni mucho ni poco. Ni mucho ni poco, nada. Vale, Jesús Tabuada dice, ¿había festivos en Arda? Pues hemos dicho que los elfos no trabajaban. No había festivos, a lo mejor otros pueblos que sí trabajaban. Bueno, de hecho, espérate, en Númenor había, no festivos, pero había tres fiestas. ¿Eso cuenta? Sí, es que... ¿Esas fiestas serían festivos? Sí, de hecho, en Númenor lo eran, literalmente, porque... Yo solo sé de Númenor, no sé de Arda. O sea, es como si no hubiera leído nada de Arda en mi vida. Es como si yo solo me hubiera leído lo de Númenor y hubiese olvidado todo lo demás. Mi libro favorito es el Silmarillion, pero no te puedo responder a 1200 preguntas. Ahora, las fiestas de Númenor me las sé todas. Y lo que hacían... Y... A ver, hay que pensar que en sociedades campesinas el concepto de los festivos era un poco de aquella manera. Porque tú tenías que hacer determinadas cosas... Tienes que estar con los animales. Cazar. Claro, sí, bueno, ya más allá. Pero es verdad que, por ejemplo, la religión cristiana sí que creó el concepto de fiestas dentro del ciclo de la semana. O sea, de una fiesta, o sea, el domingo, día de fiesta, todas las semanas. Mientras tanto, lo que había era días de fiesta a lo largo del año, pues los solsticios, etcétera. Y lo que hicieron en la Tierra Media es que como los meses, como digo, había que irlos ajustando para que cuadraran en los 365 días del año, 365 y un cuarto más o menos, pues lo que hicieron fue, por ejemplo, que el primer día del año, que por ejemplo el número era el Yestare, pues era un día festivo. Y el último, el Mettare. El día, se hizo un día del medio entre los seis primeros meses y los seis segundos, que era el... No, un día de medio o dos. Ah, bueno, claro. Vale, interesante, claro. Espera. Claro, había un día del medio, que era Loende. Pero cuando era bisiesto, eran dos días del medio. Eran los Enderi. Hostia, bisiesto. Así que efectivamente... ¡Qué fuerte! Efectivamente, cada 12 años, los Enderi se doblaban. ¡Qué fuerte! Entonces, claro, pues sí, efectivamente. Esto vendría a ser... O sea, no es exactamente la traducción, pero vendría a ser esto. Pues mira, hemos podido responder también a... A lo del bisiesto, qué bien, joe. Vale, el tío Gamji pregunta, ¿cómo se diría en élfico ayer y mañana? ¿Tienen palabras para anteayer y tras anteayer? Eso no sé qué es tras anteayer. Bueno. Tras antier. Sí, No, tanto creo que no tienen, pero de esto no llegamos. De esto me da también la sensación de que... Mira, por favor, a mí de Númenor lo que más me gusta es el club de buceo. Es maravilloso, muy bien. Qué mala idea. Es el club que se salvó. Claro. De hecho... Todos los que llegaron a Gondor eran del club de buceos. Eso te iba a decir. Es perfecto. No, que me extraña que no hayamos hablado de esto en... Pues esto también sí que requeriría un programa, ¿eh? Pues tío Gamji. Vamos sacando cosas. Te emplazamos para una clase. Sí, ¿vale? solo para darlo, o sea, solo para daros un... Una pincelada de lo divertido que será este programa cuando lo hagamos. Lo primero que he visto aquí en Eldamo, por ejemplo, porque no recordaba cómo eran, es en Cuenya la palabra Noa, que significa ayer, punto y coma, mañana. Puro Tolkien, o sea, puro Tolkien. Investigaremos. Muchas gracias por la idea. Gracias, muchas gracias. Y ya, yo creo que con esta cerramos. Tomás Aguilar. Mi perrita se llama Alae. ¿Puedes decirme algo de la traducción? Yo creo que casi es mejor que mande la consulta. Bueno, si lo quieres contestar ahora, vale, pero si no, puede mandar la consulta a lenguas@sociedadtolkien.org y ya está. Sí, hombre, desde luego la podremos responder con más tiempo. Lo primero que se me ocurre es que si fuera Alai acabado en I, podría ser vasco y significaría alegre, que es un nombre muy bonito. Uh-huh. Pero Alai, sí te puedo decir que en Sindarin. Es una palabra de la frase que dice ¿quién es? Boronwe. Pues puede ser. Acompañando a Tuor. Me lo creo. Alai, Ered en Ejoriaz, Ered en Barnin. Estoy leyéndola, tampoco me la. Ah, vale, qué susto. Y Alai viene a ser como un mira, mirad. Mirad allá. Algo así, una exclamación que significa eso, como mirad, he allí. Mi guía en Marruecos, en la ciudad de Chaouen, se llamaba Alae. ¿Sí? Sí, o sea que también debe ser un nombre en Darija. Oh, qué guay. Sí, pues... habría que mirarlo. Sí. Pues eso es lo que podemos decir por ahora, así. Sí, lo que significa, sí, de lo que es Sindarin o Cuenya. Bueno, pues nada, oye, muchas preguntas, mucha participación hoy. Mira, nos dice Tomás Aguilar que en árabe es felicidad también. Ah, pues mira. Ah, pues igual viene de ahí. Pues igual viene de ahí, pero en ese caso, felicidad en élfico, fácil, ¿no? Ah, era vale, gente feliz. Claro, no, en élfico no. No, hombre, a ver, si es felicidad tanto en árabe como en euskera, pues sería muy curioso. Sí. Porque desde luego son idiomas que no tienen que ver históricamente, pero bueno, a veces las cosas pasan. A veces pasan, sí. Bueno, pues nada, oye, mucha participación hoy, como he dicho, un programa bastante largo, muchas cuestiones que han salido que podemos aprovechar en programas posteriores, o sea que muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Porque sin ser las 400 personas que ha habido en algunos directos de otros temas, pues solo con 30, 35 habéis participado un montón y habéis hecho muchas preguntas muy interesantes, que al final eso es lo que, o sea, quiero decir, lo que más valoro yo del público, más que la cantidad, es la calidad. Y yo creo que este programa ha salido muy bien gracias a todo lo que os habéis implicado. Así que nada, gracias por acompañarnos en este domingo de septiembre. Y gracias a ti, Eleder, como siempre, por el programa, por tu disposición, por tus ganas de responder a todo, en fin. Y gracias a ti por los 99 programas. 99, ¿no? Y juntos desde el principio, ¿eh? O sea, es que no ha cambiado ni un miembro del equipo. ¡Madre mía! Muy fuerte, 99 programazos juntos. ¿Alguna ausencia puntual por razones que somos personas, pero muy bien, ¿eh? Pero ahí hemos estado, efectivamente, y con ganas de seguir. Pues y con ganas de veros a todos los que os animéis, sí, a pasar dentro de... El 21 de septiembre. El 21 de septiembre. Ya ni de nada. O la Sierra de Madrid, los que os pueda quedar... por la Sierra de Guadarrama. Bueno, sí, pero muy cerquita de Madrid. Y además va a ser muy divertido porque de verdad que el programa yo creo que os lo vais a pasar muy bien. Tiene de todo, un poquito de chicha para que no sea un viaje de vacío, un poquito de cotilleo intrapodcast, un poquito de sorteos, un poquito de quiz. Nos lo vamos a pasar muy bien. Así que nada, con muchas ganas de verte en persona, Eleder. ¿Has dicho sorteos? Sí, algún sorteo vamos a hacer. También anima. Pues sí, muchas ganas de verte, de veros a todo el equipo y a todos los que vengáis. Y a los que no podáis venir, pues os echaremos de menos, pero nos escuchamos en el próximo regreso a Hobbiton. ¡Ten arato! ¡Ten arato! Thank you. La sala de los cuentos. Galdor de los Puertos, que estaba sentado no muy lejos, alcanzó a oírlo. «Hablas también por mí», exclamó. Y volviéndose a Elrond, le dijo: «Los sabios pueden tener buenas razones para creer que el trofeo del Mediano es en verdad el gran anillo largamente discutido, aunque pueda parecer inverosímil a aquellos que saben menos. Pero ¿no oiremos las pruebas? Y haré otra pregunta. ¿Qué hay de Saruman? Es muy versado en la ciencia de los anillos y sin embargo no se encuentra entre nosotros. ¿Qué nos aconseja si está enterado de lo que hemos oído?» «Las preguntas que haces, Galdor», dijo Elrond, «están ligadas entre sí. No las he pasado por alto y serán todas contestadas, pero estas cosas tendrá que aclararlas Gandalf mismo, y lo llamo ahora en último lugar, pues es el lugar de honor y en todos estos asuntos ha sido siempre la autoridad». «Algunos, Galdor», dijo Gandalf, «pensarían que las noticias de Gloin y la persecución de Frodo bastan para probar que el trofeo del Mediano es de mucha importancia para el enemigo. Sin embargo, es un anillo. ¿Entonces? Los Nazgûl guardan los 9. Los 7 han sido tomados o destruidos». Al oír esto, Gloin se sobresaltó, pero no dijo una palabra. «Los 3 sabemos qué pasa. ¿Qué es entonces este otro anillo que él tanto desea? Hay en verdad un amplio espacio de tiempo entre el río y la montaña, entre la pérdida y el hallazgo, pero la laguna que había en la ciencia de los sabios ha sido llenada al fin, aunque con demasiada lentitud, pues el enemigo ha estado siempre cerca, más cerca de lo que yo temía, y quiso la buena ventura que hasta este año, este último verano, parece no averiguara toda la verdad. Algunos aquí recordarán que hace muchos años me atreví a cruzar las puertas del nigromante en Dol Guldur. Examiné secretamente sus costumbres y descubrí que nuestros temores tenían fundamento. El nigromante no era otro que Sauron, nuestro antiguo enemigo, que de nuevo tomaba forma y poder. Algunos recordarán también que Saruman nos disuadió de que emprendiéramos acciones contra él y por mucho tiempo nos contentamos con vigilarlo. Al fin, mientras la sombra crecía, Saruman fue cediendo y el concilio se esforzó realmente y consiguió que el mal dejara el Bosque Negro. Y esto ocurrió el mismo año en que se descubrió el anillo. Rara casualidad, si fue casualidad. Pero ya era demasiado tarde, como Elrond había previsto. Sauron también había estado observándonos y se había preparado para resistir nuestro ataque, gobernando Mordor desde lejos por medio de Minas Morgul, donde vivían los 9 sirvientes, hasta que todo estuviese dispuesto. Luego cedió terreno ante nosotros, pero era una huida fingida y poco después llegó a la Torre Oscura y allí se manifestó abiertamente. Entonces el concilio se reunió de nuevo, pues ahora sabíamos que estaba buscando el único, aún con mayor avidez. Temimos entonces que supiera algo del anillo que nosotros ignorábamos. Pero Saruman dijo no, repitiendo lo que ya nos había dicho antes, que el único nunca aparecería de nuevo en la Tierra Media. «En el peor de los casos», nos dijo, «el enemigo sabe que nosotros no lo tenemos y que está todavía perdido. Pero lo que está perdido puede encontrarse, piensa. No temáis. Esta esperanza se volverá contra él. ¿No he estudiado seriamente estas cuestiones? Cayó en las aguas del Anduin el Grande, y hace tiempo, mientras Sauron dormía, fue río abajo hacia el mar. Que se quede allí hasta el fin». Gandalf calló, mirando en el este, por encima del pórtico, los picos lejanos de las montañas nubladas, en cuyas grandes raíces el peligro del mundo había estado oculto tanto tiempo. Suspiró. «Me equivoqué entonces», dijo. «Me dejé acunar por las palabras de Saruman el sabio, pero yo tenía que haber averiguado antes y el peligro sería menor. «Todos nos equivocamos», dijo Elrond, «y si no hubiese sido por tu vigilancia, quizá las tinieblas ya habrían caído sobre nosotros. Pero continúa». «Desde el principio tuve malos presentimientos, a pesar de las supuestas evidencias», dijo Gandalf. «Y quise saber cómo había llegado esta cosa a Gollum y cuánto tiempo la había tenido consigo. Monté, pues, una guardia pensando que no tardaría en salir de las tinieblas en busca de su tesoro. Salió, pero consiguió escapar y no pudimos encontrarlo. Después, ¡ay!, descuidé el asunto y me contenté con observar y esperar, como hemos hecho demasiado a menudo. Pasó el tiempo y trajo muchas preocupaciones, y al fin mis dudas despertaron y se encontraron convertidas en miedo. ¿De dónde venía el anillo del Hobbit? Y si mi miedo estaba justificado, ¿qué haríamos entonces? Había que decidirse, pero no le hablé de mis temores a nadie, sabiendo qué peligroso podía ser un susurro intempestivo si llegaba a oídos equivocados. En el curso de las largas guerras con la Torre Oscura, la traición ha sido siempre nuestro mayor enemigo. Eso fue hace 17 años. Muy pronto advertí que espías de toda clase, aun bestias y pájaros, se habían reunido alrededor de la comarca, y mis temores crecieron. Pedí ayuda a los Dúnedain, que doblaron la guardia, y abrí mi corazón a Aragorn, el heredero de Isildur. «Y yo», dijo Aragorn, «aconsejé que diéramos caza a Gollum, aunque fuera demasiado tarde». Y como parecía justo que el heredero de Isildur reparara la falta de Isildur, acompañé a Gandalf en la larga y desesperanzada persecución. Luego Gandalf contó cómo habían explorado de extremo a extremo las tierras ásperas, hasta las mismas montañas de sombra y las defensas de Mordor. Allí nos llegaron rumores de Gollum y supusimos que vivía en las lomas oscuras desde hacía tiempo, pero nunca lo encontramos y al fin me desesperé. Y esa misma desesperación me llevó a pensar en una prueba que podía hacer innecesario ir en busca de Gollum. El anillo mismo podía decir si era el único. Recordé unas palabras que había oído en el concilio, palabras de Saruman, a las que no había prestado mucha atención en aquel entonces. Las oía claramente ahora en mi corazón. «Los 9, los 7 y los 3». Nos dijo, «tienen todos una gema propia, no el único. Es redondo y sin adornos, como si fuese de menor importancia. Pero el hacedor del anillo le grabó unas marcas que quizá las gentes versadas aún podrían ver y leer. No nos dijo qué eran esas marcas. ¿Quién podía saberlo? El hacedor. ¿Y Saruman? Por mayor que fuera su ciencia, debía de haber una fuente. ¿En qué mano, exceptuando a Sauron, había estado esta cosa antes que se perdiera? Solo en la mano de Isildur». Junto con este pensamiento, abandoné la caza y pasé rápidamente a Gondor. En otras épocas los miembros de mi orden eran bien recibidos allí, pero sobre todo Saruman, que fue durante mucho tiempo huésped de los señores de la ciudad. El señor Denethor me recibió más fríamente que en aquella época y me permitió de mala gana que buscara en el montón de pergaminos y libros. «Si en verdad solo buscas, como dices, registros de días antiguos y de los comienzos de la ciudad, lee», me dijo. «Para mí, lo que fue es menos oscuro que lo que viene, y esa es mi preocupación. Pero a no ser que tu ciencia supere a la de Saruman, que estudió aquí mucho tiempo, no encontrarás nada que no me sea conocido, pues soy maestro del saber en esta ciudad». Así dijo Denethor, y sin embargo hay allí en sus archivos muchos documentos que ya pocos son capaces de leer, ni siquiera los maestros, pues la escritura y la lengua se han vuelto oscuras para los hombres más recientes. «Y a ti te digo, Boromir, encontrarás en Minas Tirith un pergamino de la mano misma de Isildur, que nadie ha leído desde la caída de los reyes, excepto Saruman y yo. Pues Isildur no se retiró directamente de la guerra en Mordor, como han dicho algunos». «Algunos en el norte, quizás», interrumpió Boromir. Todos saben en Gondor que primero fue a Minas Anor, y allí habitó un tiempo con su sobrino Meneldil, instruyéndolo, antes de encomendarle el reinado del sur. En ese tiempo plantó allí el último retoño del árbol blanco, en memoria de su hermano. «Pero en ese tiempo escribió también este pergamino», dijo Gandalf. «Y eso no se recuerda en Gondor, parece, pues el pergamino se refiere al anillo, y ahí ha escrito Isildur. El gran anillo pasará ahora a ser una herencia del Reino del Norte, pero los documentos sobre él serán dejados en Gondor, donde también viven los herederos de Elendil, para el tiempo en que el recuerdo de estos importantes asuntos pudiera debilitarse». Luego de estas palabras, Isildur describe el anillo tal como lo encontró. «Estaba caliente cuando lo tomé, caliente como una brasa, y me quemé la mano, tanto que dudo que pueda librarme alguna vez de ese dolor. Sin embargo, se ha enfriado mientras escribo, y parece que se encogiera, aunque sin perder belleza ni forma». Ya la inscripción que lleva el anillo, que al principio era clara como una llama, se ha borrado y ahora apenas puede leerse. Los caracteres son élficos, de región, pues no hay letras en Mordor para un trabajo tan delicado, pero el lenguaje me es desconocido. Pienso que se trata de una lengua del país tenebroso, pues es grosera y bárbara. Ignoro qué mal anuncia, pero la he copiado aquí para que no caiga en el olvido. El anillo perdió, quizás, el calor de la mano de Sauron, que era negra y sin embargo ardía como el fuego, y así Gil-galad fue destruido. Quizás si el oro se calentara de nuevo, la escritura reaparecería, pero por mi parte no me arriesgaré a dañarlo. De todas las obras de Sauron, la única hermosa. Me es muy preciado, aunque lo he obtenido con mucho dolor. Leí estas palabras y supe que mi pesquisa había terminado, pues como Isildur había supuesto, la inscripción había sido grabada en la lengua de Mordor y los sirvientes de la torre, y lo que ahí se decía era ya conocido, pues el día en que Sauron se puso el único por primera vez, Celebrimbor, hacedor de los tres, estaba mirándolo y oyó desde lejos cómo pronunciaba estas palabras, y así se conocieron los malvados propósitos de Sauron. Me despedí enseguida de Denethor, pero iba aún hacia el norte cuando me llegaron mensajes de Lórien, que Aragorn había estado allí y que había encontrado a la criatura llamada Gollum. Lo primero que hice fue ir a buscarlo y escuchar su historia. No me atrevía a imaginar los peligros mortales a que habría estado expuesto. «No hay por qué recordarlos», dijo Aragorn. «Si un hombre tiene que pasar delante de la Puerta Negra o pisar las flores mortales del Valle de Morgul, conocerá el peligro. Yo también desesperé al fin y emprendí el camino de vuelta. Y he ahí que la fortuna me ayudó entonces y tropecé con lo que buscaba, las huellas de unos pies blandos a orillas de un estanque cenagoso. Las huellas eran frescas, de pasos rápidos, y no iban hacia Mordor, se alejaban. La seguí por las orillas de las ciénagas muertas y al fin lo alcancé. En acecho junto a una laguna, mirando las aguas estancadas mientras caía la noche, así atrapé a Gollum. Un barro verde le cubría el cuerpo. Nunca nos entenderemos, parece, pues me mordió, y yo no me mostré amable. No obtuve nada de su boca, excepto la marca de unos dientes. Creo que esa fue la peor parte del viaje, el camino de vuelta, vigilándolo día y noche, obligándolo a caminar delante de mí con una cuerda al cuello, amordazado, llevándolo siempre hacia el bosque negro, hasta que la falta de agua y comida lo ablandaron un poco. Al fin llegamos allí y lo entregué a los elfos, como habíamos convenido, y me alegró librarme de él, pues ese día. Por mi parte espero no verlo más, pero Gandalf llegó y tuvo con él una larga conversación. «Sí, larga y fatigosa», dijo Gandalf, «pero no sin provecho. Ante todo, lo que me dijo de la pérdida del anillo concuerda con lo que Bilbo nos ha contado por vez primera abiertamente. aunque esto no importa mucho, pues yo había adivinado la verdad. Pero me enteré entonces de que el anillo de Gollum procedía del río Grande, cerca de los campos gladios, y me enteré también de que lo tenía desde hacía tanto tiempo que habían pasado ya varias generaciones de la pequeña especie de Gollum. El poder del anillo le había alargado la vida más allá de lo normal, y sólo los grandes anillos tienen ese poder. Y si esto no es prueba suficiente, Galdor, hay otra de la que ya he hablado. En este mismo anillo que habéis visto ante vosotros, redondo y sin adornos, las letras a las que se refiere Isildur pueden todavía leerse, si uno se atreve a poner un rato al fuego esta cosa de oro. Así lo hice y esto he leído. Asnach Durvatluk, Asnach Gimbatul, Asnach Thrakatluk, Ach Buthuk, Isikrimpatul. Hubo un cambio asombroso en la voz del mago, de pronto amenazadora, poderosa, dura como piedra. Pareció que una sombra pasaba sobre el sol del mediodía y el pórtico se oscureció un momento. Todos se estremecieron y los elfos se taparon los oídos. Nunca jamás se ha atrevido voz alguna a pronunciar palabras en esa lengua aquí en Imladris, Gandalf el Gris, dijo Elrond mientras la sombra pasaba y todos respiraban otra vez. «Y esperemos que nadie las repita aquí de nuevo», respondió Gandalf. «Sin embargo, no pediré disculpas, Elrond, pues si no queremos que esa lengua se oiga en todos los rincones del oeste, no dudemos de que este anillo es lo que dijeron los sabios, el tesoro del enemigo, cargado de maldad, y en él reside gran parte de esa fuerza que nos amenaza desde hace tiempo. De los años oscuros vienen las palabras que los herreros de Eregion oyeron una vez, cuando supieron que habían sido traicionados. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. Sabed también, mis amigos, que aprendí todavía más de Gollum. Se resistía a hablar y su relato no era claro, pero no hay ninguna duda de que estuvo en Mordor y que allí le sacaron todo lo que sabía. De modo que el enemigo sabe que el único fue encontrado y que desde hace tiempo está en la comarca, y como sus sirvientes lo han perseguido casi hasta estas puertas, pronto sabrá, quizás ya sabe, ahora mismo, que lo tenemos aquí. Píldora bibliográfica. Una visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Hola y bienvenidos un mes más a una visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Este mes con este calorazo, pero bueno, me hace mucha, mucha ilusión. Vengo a hablar de... Voy a decir esa frase que es la de he venido a hablar de mi libro. Pues no, sí, pero casi. Y es que voy a hablar de J.R.R. Tolkien en El Reino Peligroso, nuevas perspectivas desde la sociedad Tolkien española. Este libro salió a la venta, como muchos igual sabéis, y si no, pues os lo cuento ahora, el pasado 9 de agosto, o sea, este viernes, hace nada, y está basado en unas jornadas que se celebraron el año pasado en la Universidad Complutense de Madrid, entre la Universidad Complutense y el Esmial de Bolsonzerrado. Pues de algunas de aquellas charlas surgió la idea de hacer este libro. Bolsonzerrado es una de las delegaciones de Madrid, de hecho es la de Madrid Ciudad, y es a la que pertenezco. Entonces yo era parte del comité organizador y entonces junto con dos de mis compañeras y un compañero de la organización, que fueron Esther Cuenca Istel y presidenta, por cierto, del Esmialbos 11 de Rado, María Fernández, que la conoceréis porque es Goldberry, vino al podcast invitada para hablar de la arqueología en Tolkien, y también Ignacio Saavedra, que es socio sinesmial de la Sociedad Tolkien Española, pues nos juntamos para editar este libro. Entonces, por eso he dicho un poco que vengo a hablar, en cierta manera, de mi libro. Es un libro que evidentemente me hace mucha, mucha ilusión. Hablé con el resto de compañeros de Regreso a Hobbiton si les parecía bien que hablase de este libro tan prontito. Y como teníamos pendiente hacer la píldora de este mes para acompañar al programa de las batallas, pues ya que estábamos, me puse a ello. Así que bueno, pues voy a hablaros del libro. Como veis, está editado por Legendaria, que está cogiendo mucha carrerilla y publicando muchas cosas muy interesantes sobre Tolkien en español. Una cosa que se agradece muchísimo, por cierto, yo creo que ya lo he comentado alguna vez. Por ejemplo, ha publicado el de Palabras con sentido, que vino Helios a presentar. También Las vacaciones de un hobbit, en el que vinieron tanto Gimli como Círdan a hablar de él. También el libro de Pedro, de Reconstruyendo Arda. Como veis, o sea, mucho, mucho material se está publicando. También el libro de las jornadas que se organizaron el año pasado en Santiago de Compostela, que hablaremos de él próximamente. No penséis que se me ha olvidado ese libro, que también es muy interesante. Pero bueno, ahora vamos a hablar de este. Como veis, bueno, esta es pequeñito, en negro. Luego os doy las medidas, que las tengo apuntadas. Me encanta el diseño de la portada, que tiene, es una mezcla de entre el anillo o una puerta hobbit con una foto de Tolkien de cuando era joven. Y en la cuarta portada tenemos pues también igualmente el anillo y un textito que hemos escrito con mucho cariño, ¿vale? Para hablar un poco del libro. Tenéis, por cierto, por dentro está súper cuidado, ¿no? O sea, la portada, tenéis aquí la continuación de la explicación un poco de qué es el libro. Y luego dentro se encuentra otra vez como el mismo diseño este, que es una mezcla entre anillo y puerta. Y se encuentra pues dos párrafos de la comunidad del anillo, del cumpleaños de Bilbo. Porque las jornadas, que no lo he dicho, se organizaron originalmente en las fechas del 21 y el 22 de septiembre del año pasado. Las hicimos coincidir con el cumpleaños de Bilbo y Frodo. Entonces, de hecho, la primera jornada coincidía con la quedada de Bilbo, que al final aparecen un montón de enanos, y la segunda jornada del cumpleaños de Bilbo y Frodo. Y aquí, también en la parte de atrás, digamos, lo que sería el interior de la contraportada, tiene otro texto. Pero bueno, ¿luego qué encontramos? Pues para empezar, tenemos la suerte de que nos haya hecho la introducción, nos la ha hecho Martin Simonson, el prólogo, lo cual se lo agradecemos mucho porque, hombre, pues siempre contar con un autor tan importante en los estudios sobre Tolkien para que te haga el prólogo, pues una cosa que se agradece y que a uno le da calorcito al corazón. Entonces, luego, ¿qué ensayos vamos a encontrar? Bueno, contaros que lo hemos dividido, quisimos dividirlo como en tres partes de manera que concentraran, aunque son 8 ensayos, o sea, no es un compendio enorme de ensayos, pero bueno, son 8 ensayos, que está bastante bien. Sí que queríamos que tuviese como las tres líneas, que son 3 de las líneas que hubo durante el congreso, ¿no? Entonces, la primera parte empezamos con J.R.R. Tolkien, Una vida entre la Belle Époque y mayo del 68. Y en esta parte hay 2 ensayos muy, muy interesantes. Uno, el primero de ellos es de Gimli, en el que nos habla del periodo formativo de Tolkien. De hecho, se llama La importancia del periodo formativo de J.R.R. Tolkien en su cosmovisión y de su obra literaria. Y nos habla ya no solo del padre Francis, que también, sino del TCBS, del viaje que hizo con su tía Jan Neave antes de la Primera Guerra Mundial, después de la muerte de su madre, del viaje a París, toda esta investigación que él tiene de esa juventud de Tolkien, de esa época eduardiana en la vida de Tolkien, y cómo eso afecta también a su obra, aunque muchas veces pues no se ha hablado tanto, ¿no? Se habla mucho de cómo afecta la Primera Guerra Mundial, pero todos estos retazos que podemos ir encontrando en Tolkien en esa primera juventud, pues los repasa aquí. Os voy a enseñar un poquillo, ¿no? Al menos la portada y demás. Lo repasa aquí José Manuel y la verdad es que es un ensayo súper interesante. Después saltamos a una relación bastante curiosa que la ha escrito María Fernández Goldberry, que la conoceréis, como ya he dicho antes, no solo porque es editora del libro, sino también porque tiene un Elbwine y vino a hablarnos de arqueología. Pues aquí nos ha hablado de otro tema totalmente distinto. El ensayo se llama El misterio del pony pisador, el mago de las palabras y la reina del crimen, y es un ensayo sobre la relación entre Tolkien y Agatha Christie. Entonces, que es algo que quizás, pues, yo, pues, no es que tuviese una relación de que se conocieran, pero vivieron una época muy similar, en sitios muy similares, y muchas cosas que como que parece que les unen, tuvieron hasta amigos en común, y de hecho, Goldberry nos cuenta que a Tolkien le gustaban los libros de Agatha Christie. Entonces, es un ensayo cortito, pero está muy, muy interesante. No es el tema que ella trató durante las jornadas, hay dos ensayos que son de gente que vino a dar conferencia a las jornadas, pero que por diversos motivos no pudieron presentar el tema que trajeron a las jornadas, pero nos dieron la opción de meter otra cosa y les dijimos que vale, que como estaban a la altura, pues bien. Pues estos dos son los que incluyen lo que digamos la primera parte, ¿no? La primera sección. La sección central son cuatro ensayos, se llama Un vicio secreto, Tolkien y la fascinación filológica medieval. Y luego mi ensayo, porque he escrito un ensayo y esto me hace muchísima ilusión. Quizás, o sea, ya no es solo que el libro lo hayamos editado entre los cuatro, sino el poder haber sacado pues, la charla que di el año pasado y pues haberla transferido al papel y haber hablado de ella. Se llama Tras las letras de Tolkien, en busca del origen de las Tengwar, y en él hablo de un concepto, vamos, de una ciencia que existe, que es la paleografía, que es la rama, es una de mis especialidades a nivel profesional en mi vida, y hablo un poco de las posibles letras que viese Tolkien que pudieron inspirar a las Tengwar. En este también voy a poneros alguna imagen, pues bueno, evidentemente hay una, están las Tengwar que dibujó Tolkien, porque si no, uno no sabría, pero también hay muchos otros tipos de letras que he intentado poner para que la gente vea un poco por qué estoy hablando de esto, ¿no? Y es bastante, vamos, yo creo, a mí me ha hecho ilusión escribirlo y creo que resulta interesante. Entonces, con ese abrimos esa fascinación, esas influencias, ¿no? Esta segunda sección es más influencias. Si en la primera estábamos hablando más de su vida y conexiones vitales, la segunda es más cosas que le influyeron y evidentemente tanto a nivel filológico como a nivel histórico medieval. Entonces, ¿cómo continuamos? Pues con un ensayo increíble de Pilar Albarrán que se llama El poema épico del Beowulf, traducción en prosa por Tolkien y comentario. Pilar nos habla muchísimo del primero nos contextualiza muchísimo el Beowulf, nos habla muy bien del poema y después analiza tanto el texto de Tolkien, ¿no? La traducción que hizo Tolkien y qué lecciones hizo Tolkien, o sea, de hecho hay veces que hay comparativas, o sea, utiliza no solo ya el texto de Tolkien, sino también la traducción de Tom Shippey y otras dos traducciones que no recuerdo ahora mismo los traductores porque no los conozco tanto como estos dos. Y entonces compara y hace una comparativa de esas traducciones y qué diferencias hay a nivel de las elecciones, si hacer prosa o si hacer verso, qué tipo de lenguaje se escoge y demás. Y creo que es tremendamente interesante. Habla un poco incluso de, pues mira, aquí por ejemplo, veis que se ven un poquito a los que me estáis oyendo, estoy enseñando pues cuando pone versos de traducción de Tolkien y demás. Creo que es muy interesante ver este análisis tan profundo, ¿no? De cómo Tolkien tradujo el Beowulf, ¿vale? Después, para continuar con influencias en Tolkien, tenemos un ensayo de Antonio Miguel Jiménez Serrano que se llama La que odia las cotas de malla, el peligro de los escudos. Dos puntos, espadas famosas y mágicas con nombre y linaje en la obra de J.R.R. Tolkien. La verdad es que esta charla el año pasado me flipó y el ensayo es una delicia también de leer. Habla de, o sea, nos habla de la importancia de las espadas, ¿no? Y cómo viene mucho de ello de las sagas, ¿no? Pues de Sigurd, si no recuerdo mal, menciona varias. Vamos, no varias, pero la espada de Sigurd y cómo el darle significado, el darle nombre, eso tiene un porqué en la obra de Tolkien y está embebido y bebe, vamos, de un montón de otros textos previos, ¿no? De cultura medieval, esas cosas que tanto le influían a Tolkien. Y voy a enseñar, porque además vienen algunas imágenes aquí al final, así como muy chulis. Vamos, muy chulis, medievales, muchas de ellas, o de principios de siglo, pero que probablemente pudieron influir a Tolkien en general, ¿no? Y sobre todo para darnos un poco de luz sobre las espadas que nos está comentando. Posteriormente tenemos un ensayo que es Good Morning, una broma filológica en The Hobbit, que es de José Anido, Erundil. Igual os suena este ensayo porque es con este ensayo vino cuando ganó el Elwine a hablar a Regreso a Hobbiton, o sea, de este ensayo en concreto tenéis un podcast. Porque Erundil fue de los que dio la charla sobre un tema, pero él creía que tenía que desarrollar todavía un poco más la investigación para poder hacer el ensayo. No quería darnos solo como medio ensayo, entonces se sustituyó por este, y que es un ensayo maravilloso, o sea, yo ya lo había leído y me sigue encantando. No os puedo contar mucho más porque yo creo que si estáis escuchando esto probablemente hayáis oído el programa de Good Morning, y si no, os invito a que lo hagáis porque es un programa maravilloso sobre todas las influencias y todas las cosas con las que está jugando Tolkien a la hora de esa broma y de ese saludo. O sea, cómo un good morning puede ser tantísimas cosas, un buenos días, ¿no? Y todo lo que representa, ¿no? Y eso es muy, muy guay. Y este es el ensayo que cierra la parte la parte central. Y ya la última parte se llama, que son los dos últimos ensayos, se llama Recepción actual de los estudios tolkienianos, nuevas perspectivas. Aquí abrimos con un ensayo de Marta Lucien Gutiérrez, que se llama Esposas, Madres y qué más, limitaciones y subversiones de los roles de género de la sociedad Noldorin de Valinor. Es increíble este ensayo también porque estudia mucho a los personajes femeninos de la obra de Tolkien, pero sobre todo de las mujeres Noldor, que es verdad que yo creo que en muchos aspectos es como un poco de las que más sabemos, ¿no? De los Noldor de Valinor y todos esos géneros, vamos, todos esos roles de género que puedes ver en ellas, cuáles cumplen, cuáles no, cuándo se saltan algún rol de género, y los estudia muy pormenorizadamente de, pues por ejemplo, yo qué sé, Galadriel, o sea, estudia todos los roles de género y de hecho, pues sí, por ejemplo, hay uno que es Galadriel, sí es la excepción a la regla de todos esos roles de género, ¿no? Y resulta tremendamente interesante, además, pues yo qué sé, en esta etapa actual, pues ver un poco esta visión de los personajes femeninos de Tolkien, creo que es muy, muy importante. Y el libro se cierra con un ensayo de Mónica Sanz Finduriel, que recordaréis porque ha venido aquí a hablar, por ejemplo, de Christopher Tolkien cuando hicimos el homenaje, y vino a hablar de la subcultura de Tolkien, cómo influye, ¿no? Y aquí ha seguido esa rama de investigación, se llama I Am Not Aryan, la Tierra Media y la Extrema Derecha, y habla mucho de cómo Tolkien es un autor que al final lo puede coger cualquier persona y puede hacer su propia interpretación de los temas que trata Tolkien de manera totalmente libre. Y entonces, cómo la extrema derecha sea a lo largo de, desde que se publicó El Señor de los Anillos, o sea, desde los Hang Hobbits que hubo en Italia y demás, cómo se ha ido adueñando en ocasiones, igual que los hippies lo harían también en su momento, pues también la extrema derecha lo ha hecho. Entonces hace un estudio de toda la imaginería que ha utilizado la extrema derecha en muchas ocasiones para intentar llevar a su terreno la obra de Tolkien y del profesor, y qué cosas ha cogido y en cuáles se ha ido basando. Pone algunos carteles, por ejemplo, os dejo por aquí. Es un ensayo muy, muy interesante sobre ese tipo de, pues eso, de interpretación de la obra, ¿no? O sea, cómo uno puede leer una obra y verla de una manera y entonces readaptarla y resumirla a tu realidad. Y es bastante, vamos, a mí me resulta muy interesante. Decir que, bueno, es que hay una cosa que me encanta al final del libro, ¿vale? O sea, y os la tengo que enseñar, a los que estáis por audio os lo leeré, pero bueno, para algunos, si lo estáis viendo aquí, pues pone, voy a leerlo. Este ensayo sobre la obra de Tolkien terminó de componerse el 19 de julio de 2024 en las colecciones de Legendaria. Tal día como este, en el año 2941 de la Tercera Edad del Sol, Bilbo encuentra el Anillo Único en los túneles de los Trasgos y conoce a la criatura Gollum, en el capítulo Acertijos en las tinieblas del Hobbit. O sea que me parece como un broche perfectísimo para esta joyita que justamente se termina de componer el día que Bilbo encontró el anillo, que no lo hicimos aposta, evidentemente. O sea, eso es el día que Legendaria terminó de tenerlo. Entonces, bueno, os he hablado un poco de los autores y de todo lo que tenemos dentro. Decir que el libro mide 15 x 2 x 22,9 centímetros, o sea, es finito, tiene 230 páginas, que no está nada mal. Los que estéis viendo podréis comprobar que es de tapa blanda, pero está como... es de tapa blanda, pero bien, quiero decir que es gordita, vale, para que me entendáis. Cuesta unos 18,99, o sea, 19 euros. Tengo que decir que además he visto que hacen envíos, bueno, se envía a toda España y Portugal, por supuesto, y creo que también a Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, porque se puede comprar tanto en la página web propia de Legendaria como en tiendas o librerías, si lo encontráis, o sea, lo podéis encargar, no sé si estará por ahí puesto, pero entiendo que se puede encargar. Y nada, quiero decir que la labor de, bueno, escribir el ensayo fue complejo porque nunca había escrito un ensayo, o sea, sí, bueno, he escrito mi trabajo final de carrera y dos trabajos finales de máster, que tela. Pero es verdad que nunca había escrito un ensayo sobre Tolkien, entonces uno nunca sabe muy bien si está enfocando las cosas totalmente como debe, porque al final cuando estás arrastrándolas a tu campo, pues es lo que tiene. Y luego la labor de editoras ha sido también no complicada, pero es verdad que siempre salían cosas y siguen, o sea, hoy he encontrado una erratilla en uno de... además en mi texto, que como en plan de no me lo puedo creer, cómo he podido tener... dos letras que están cambiadas de posición, entonces claro, cuando las lees muchas veces cuando estás leyendo rápido, pues se te pasan, pero hemos hecho miles de relecturas de todo y varias veces y cambiándonos los textos y corrigiendo cosas y luego pues eso, viendo cómo organizas el libro para que todo tenga coherencia, escribir la contraportada, hacer, no sé. Parece, es verdad que ahora creo que valoro todavía más, ¿no?, todas las labores de una editorial, porque creo que son cosas muy, muy complejas para hacer y que a veces las pasamos como mucho más por alto. Y oye, pues oye, llevan su trabajo y ahí están. Pero bueno, que eso, creo que es un libro que os puede interesar, ya al margen de que tenga algo mío. Si queréis profundizar, como veis, tocamos muchos palos en el libro. De la obra, o sea, de tanto su vida como sus influencias, como cómo influye el propio Tolkien. Entonces, al final, creo que en ese aspecto es un libro muy redondo y tiene muchos temas que pueden ser de mucho interés. Por supuesto, si no os interesan los ensayos, si no os apetece, o sea, si no os interesan los temas que os he comentado, evidentemente no es un libro para vosotros. Pero. Y eso es lo que tenía que decir. Estoy viendo que me están haciendo una preguntilla por aquí. Voy a ponerla, que es... ¿Cuántos de los ensayos del libro están en forma de charla en YouTube de la STE? Pues creo que... Yo creo que todos, salvo el de Golberry, salvo el de María Fernández de Tolkien y Agatha Christie, porque todos los ensayos que vienen de las jornadas, que son... todos, salvo el de Agatha Christie y el de Good Morning, están en las jornadas del año pasado, que los tenéis todos disponibles en el canal de YouTube de la STE. Muchas gracias por el recordatorio, Carlos. Y el de Good Morning, una broma filológica en el Hobbit, se le hizo entrevista, como he comentado, a Erundil en su día en el canal, porque le entrevistamos en Regreso a Hobbit, con lo cual esa entrevista también está en el canal de YouTube de la STE. Entonces, si no os apetece leer, pues tenéis las ponencias. Es verdad que yo creo que muchas de las charlas están quizás más explicadas aquí, porque al final en las ponencias del año pasado lo que ocurre es que teníamos 20 minutos. Entonces, yo aquí, por ejemplo, me he podido... y aquí evidentemente hablo de mi caso personal, entiendo que con el resto juraría que les pasaba algo parecido. Yo he podido explayarme mucho más en explicar algunos tipos de letras que eran necesarias para entender mejor. De hecho, claro, yo he seguido investigando y hay algunas cosas que he podido meter más información comparado con la charla del año pasado. Pero efectivamente, la charla, salvo la que os digo, la de Agatha Christie, el resto se encuentran en el canal de YouTube y podéis verlas. Es más, a lo mejor las veis y os decidís en plan de, oye, esto me interesa mucho, me apetece más tenerlo en papel. Pues también, porque por ejemplo, sé que la sesión, creo que es la sesión 3 de las jornadas de Bolsón Cerrado, que es en la que interveníamos, en la sesión en la que intervine yo, interveníamos Pilar y yo, por ejemplo. La charla de María no está, pero la de Pilar y mía están. O sea, no están todas las charlas, eso es seguro. Pero, madre mía, qué lío. Espero no haberos hecho mucho lío. El caso es que sí, que dos de los ensayos no son charlas y no todas las charlas se han hecho ensayo. Sí, así queda bien. Y de esos dos, solo hay uno que sí que está en el canal de YouTube de la ST y lo podéis ver si os apetece. Como os he dicho los títulos de todo, pues yo creo que podéis buscar a ver cuál es la charla, porque los títulos de las charlas son relativamente parecidos o la temática se ve claramente y están puestos los títulos. Entonces, pues nada, que yo espero que os guste, si os apetece al final comprarlo. Si lo compráis, por favor, decídmelo y comentádmelo. Y si leéis, sobre todo si leéis mi ensayo, pues contadme qué opináis, porque además es un ensayo que al final está un poco abierto. Y nada, que pues eso, que este es mi bebé y me ha hecho mucha, mucha ilusión. Y tenía muchas ganas de compartirlo con todos vosotros, así que nada, que muchas gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton. ¡Un saludo! Bueno, pues ya os advertí que este programa iba a ser largo, pero no obstante espero que lo hayáis disfrutado tanto escuchándolo como yo lo hice grabándolo. Por desgracia toca despedirse ya, y como siempre habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas compuesta especialmente para el podcast del grupo Innerlands de Blue Jay Studio de Katie Adelson y de Gregoire Lorne. Las portadas como siempre a cargo de Nai y la lectura a cargo de María José Rodríguez con edición de Rafael Fortún. Tanto María José como Rafa, como Balin, Nai, Erendis, Eleder y yo estaremos en el programa 100 en directo con todos vosotros. Espero que muchos podáis venir. Estamos deseando compartir este rato con vosotros y veros y abrazaros y daros en persona las gracias por todo este tiempo. Pero para los que no vais a poder estar, gracias por acompañarnos en estos 99 programas. Gracias por ayudarnos a llegar al programa 100. Espero que podamos seguir compartiendo Tolkien durante muchísimo más tiempo y llevándoos a viajes alucinantes por la Tierra Media. Soy Elia Miriel y espero veros de nuevo y mucho, mucho, mucho tiempo aquí en Regreso a Hobbiton. Nil shilabo amaji, nil shilabegafol, soda soda toshiali, nil shilabo amaji, nil shilabegafol, soda soda toshiali.